Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y un viernes más os habla Víctor Fernández desde Estudio Lambda 1 en A Coruña, y esta noche nos centraremos exclusivamente en el E3 2018. Daremos también un repaso de la actualidad de esta semana y retomaremos la porra del E3. Pero antes de que dé comienzo la vergüenza, Óscar, muy buenas noches. Qué vergüenza. La vergüenza de la cantidad de cosas que hayamos fallado. Ah, yo todas. Buenas noches. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Como siempre os traigo la actualidad y esta semana tenemos así noticias interesantes y también, como siempre, la agenda de los oyentes, así que ya sabéis. Estad atentos porque hay cosas curiosas. Tenemos también a nuestro troll de las cavernas, el señor Gaspar. Buenas noches. A mí no me preocupa las... Nada. La libreta, como no estuve. Y tenemos, por supuesto, a nuestro compañero más peludo y más cazoide, el mono cazoide. A los mandos de sonido, como siempre, señor David. Hola. Tengo una malísima noticia que comentar después. A ver. Terrible. ¿Es en Soy Cine Soled? Sí. Vale. He fallado, mi gente. Bueno, pues ya sabéis, ponemos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. ¿Qué nos pones? No lo sé, la verdad es que queda un poco perturbado, lo siento. Señor Jorge, vamos a ir con la encuesta de hace 2 semanas, cuéntanos. Qué caca, ¿eh? Bueno, la encuesta de hace 2 semanas en las que os preguntábamos si os gustan los juegos de Quantic Dream. Y teníamos 5 respuestas, la primera era sí, me encantan. La segunda, no, me gusta más jugar que mirar. La tercera, alguno me ha gustado, no todos. La cuarta, salvo alguno, suelen gustarme. Y la quinta, al mono cazoide le gusta por, entre paréntesis, Detroit. Por Detroit le gusta. Bueno, en último lugar, con un 0% de los votos, la respuesta, no, me gusta más jugar que mirar. En tercer lugar, con un 6% de los votos, alguno me ha gustado, no todos. En segundo lugar, tenemos un empate con un 17% de los votos entre sí, me encantan, y salvo algunos suelen gustarme. Y el ganador de la noche con un 60% de los votos en su trono primigenio, al mono cazoide le gusta por Detroit. Así que bueno, esto es lo que opináis de Detroit Become Human, que al mono cazoide le gusta por Detroit. Y bueno, vamos con la encuesta de esta semana y os preguntamos: ¿cuál ha sido para vosotros el mejor juego del E3? Y tenemos un montón de propuestas. En primer lugar, Resident Evil 2 Remake, Ghost of Tsushima, Forza Horizon 4, The Last of Us 2, Gears of War 5, Smash Bros. Ultimate, Cyberpunk 2077, Sekiro y el Monocazoide estuvo pedo durante todo el E3. Monocazoide, que ya sabéis que tenía un viaje pagado a Los Ángeles y bueno, la verdad es que tardamos una semana más en saber de él, por eso la semana pasada no hubo programa, porque estábamos esperando a ver si volvía el mono. ¿Por qué no está Death Stranding? O sea, Metal Gear Solid Zero, que esa sí, cosa. no sé, yo no la hizo Oscar. ¿Qué pasa, Oscar? ¿Por qué no pusiste Metal Gear Solid Zero? ¿No te gusta Metal Gear Solid? A mí fue mi juego favorito del E3. ¿Tenéis una noticia que comentarme o qué? ¿Sabes a quién lleva en la espalda? ¿A quién? A Solidus Snake. Yo, sinceramente, yo creo que ya está descartado lo de... Yo sobre Death Stranding... Luego hablaremos de eso, ¿vale? No nos dejo seguro hablar de... Tenemos que continuar con más contenido, con más noticias, pero antes de hacerlo, os recordamos el concurso del Cocademon, la mascota, la antimascota más bien, del complejo Anda, enemigo, archienemigo, mejor dicho, del Monocazoide. El Cocademon, estamos recibiendo en nuestro email, contacto@complejoanda.com, vuestros dibujos, vuestra perspectiva de cómo debería ser ese Cocademon. Ya sea pues dibujos en 2D o en 3D. Hay gente que nos ha mandado pues renders en 3D, muy chulos también. Y por supuesto los clásicos dibujos en 2D, algunos coloreados, otros a lápiz, etcétera. Muy, muy chulos. Tenemos muchísima originalidad en este concurso Cocademon. Y os invitamos a que nos mandéis vuestro particular Cocademon a contacto@complejoanda.com. Pero es muy importante que lo hagáis esta semana, porque el próximo viernes, el viernes de la semana que viene, que es, si no me equivoco, día 29, vamos a cerrar ya la recepción de Cocademons. Lo cerraremos porque la semana siguiente desvelaremos esa votación donde vamos a ver quién es el escogido, ¿no? Quién es el elegido de entre todos los Cocademons que nos habéis mandado. De modo que tenéis una semanita más, os invitamos a que metéis el sprint, nos mandéis el Cocademon, porque aparte de pasar a ser lore oficial de Complejo Aranda e integrarlo como nuestra antimascota oficial, archienemigo de Monocazoide, pues también os podéis llevar unos cuantos videojuegos, ¿vale? Así que os invitamos a que participéis. Y ahora sí, nos iremos con actualidad. Noticias de hoy. Bueno, pues vamos allá, vamos a empezar con una batería de noticias rápidas, noticias breves, porque bueno, ha habido varios anuncios interesantes, entre ellos pues que Dragon Ball FighterZ ya tiene fecha en Switch, llegará el 28 de septiembre y además si reserváis el juego, pues podéis recibir una copia, imagino que será copia digital, de Dragon Ball Z Super Budokuden de Super Nintendo, ¿no? Es un detalle bonito. Para es que los... si te dan el cartucho Super Nintendo sería complicado. Sería maravilloso. Más que complicado, sería maravilloso. Sería más caro que el otro juego. Sí. Bueno, esta es la primera noticia. Dragon Ball, ya sabéis, una de las sorpresas de Nintendo. Ya luego lo hablaremos, pero de las pocas sorpresas que hubo por su parte en el E3. Luego tenemos que ya han anunciado la fecha de lanzamiento en Japón de la Neo Geo Mini. Ya sabéis, esta consolita... que bueno, imita un poco la idea de las consolas mini de Nintendo, solo que lo que hacen es imitar lo que es una cabina de arcade de Neo Geo en pequeñito, ¿no? Con su pantalla, con su control con joystick y sus botoncitos. Pero eso mini no es. Hombre, es mini, es mini de es pequeñita, o sea. Yo tengo una duda. ¿Esa consola la hace SNK o es un tercer fabricante? Yo creo que esta consola es oficial. SNK lleva mucho tiempo muerto. Pero SNK dice, o sea, es SNK la que hizo el anuncio, es SNK la que ha anunciado esta consola. Bueno, ya has convencido. O sea, no sé, aquí no pone nada de ninguna otra compañía. Bueno, pero SNK ahora es china, así que la hacen los chinos. La Mega Drive Mini oficial la va a hacer la compañía que, como ya comentamos aquí varias veces, hizo durante varios años las Mega Drive estas mini y tal, sí. De calidad discutible. Lo que pasa es que esta vez... es oficial de Sega, entonces a lo mejor pues es un poco mejor, ¿no? Eso espero. Y con respecto a lo de que lo hacen en China, no te preocupes, Gaspar, que casi todas las consolas las hacen en China, sean de la marca que sean. Así que al final da un poco lo mismo, en China, Taiwán o así. Bueno, más cosillas. Os iba a comentar. Esta consola ya tiene precio en Japón, que es el equivalente aproximado a 90 euros. Recordemos que es una consola que incorpora pantalla, ¿vale? Entonces es normal que se encarezca un poco el precio con respecto a la NES Mini o la Super NES Mini. Aún así, Bueno, no es barata tampoco. Y llega a Japón el 27 de julio. Todavía no hay fecha confirmada para Europa. Pero bueno, esperemos que pronto nos lo anuncien. Por otro lado, Sega ha anunciado la fecha de lanzamiento de Valkyria Chronicles 4. Valkyria Chronicles 4, que ya sabéis que va a salir en PlayStation 4, Switch y Xbox One. Y bueno, que saldrá el 25... Y PC también, sí, exacto. O sea, salen todo. Y saldrá el 25 de septiembre. 25 de septiembre, para los que esperéis este juego, pues genial. Ya sabéis todo para que... septiembre, entonces. Joder, qué gran El fecha, resto de meses, nada. Hombre, de momento... De momento, eso. Es que se junta todo entre septiembre y febrero. No, entre septiembre y febrero no. En septiembre y después en febrero. Joder, macho. Y bueno, vamos con una última noticia que la metí en las breves, pero bueno, imagino que la comentaremos un poco más en detalle. A lo mejor lo comentamos luego durante el mini debate o... Bueno, no, mini no. El debate que vamos a tener. Pero es que Resident Evil 2 Remake... Ha sido confirmado que llegará doblado al castellano. Sí, bueno, eso ya en Japón, ¿no? Es normal. Sí, es normal desde el 7, pero bueno, no era normal antes y hay otro. Desde el 6. Desde el 6. Pues el 4 está doblado. No era lo habitual antes. No quiero decir, sí. Incluso otros juegos que ni siquiera están traducidos de Capcom, ¿no? Entonces, yo el 4 recuerdo que está en castellano. Pues será un cambio para nosotros escuchar las voces de los personajes pues en castellano y tal. No, o sea, ya a Leon ya se le... Sí, pero a Claire no, ¿no? En teoría. A Claire también, Revelations 2. Sí, los dos ya han tenido doblaje en español. Maravilloso. De puta madre. Es bastante chula la voz de Leon que escogieron para Resident Evil. Lo que han comentado es que, además de esto, Capcom ha descartado que vayan a lanzar este juego en Switch. Yo no creo que Switch pueda con este juego, pero si pudiera, que puede ser, porque puede, pues, con un Doom o con tal. Si pudiera, yo no creo que cuando estaban empezando a desarrollar este juego tuvieran en cuenta Switch. Entonces, a Capcom le ha gustado mucho el rollo streaming de Resident Evil 7. A lo mejor. Así que igual tiran por ahí. Si le funciona. Pero eso ha funcionado. En Japón parece. En Japón está saliendo, ¿no? Ya lo pueden disfrutar. No, bueno, eso sí, pero que están alquilándolo mucho. A ver, sí. A mí lo que me jode, o sea, yo quiero un Resident Evil 2 Remake en su cajita y tal y poder coleccionarlo, ¿vale? Aunque sea una versión de mierda, me da igual. Como si Resident Evil Revelations 2 de Vita, el equivalente. A mí lo que me da la atención es: entonces, ¿para qué Capcom le pidió a Nintendo? Le dijo, oye, mete más RAM a tu consola que si no se va a quedar sin mis juegos. Pues para sentirse importantes, joder, yo qué sé. Pues a lo mejor Nintendo no le metió toda la que quería a Capcom. Exacto. Si Nintendo y Capcom ya confirmaron. Es más, Nintendo ya confirmó que gracias a Capcom le metió un giga más de RAM a la consola. Bueno, pero vamos a ver. Oye, que Capcom le haya pedido a Nintendo RAM no significa que vayan a sacar la saga Resident Evil en su consola. A lo mejor están pensando en otros juegos. De hecho, Capcom ya ha lanzado varios juegos en Nintendo Switch. Y tiene más juegos en cartera que va a seguir lanzando. Venga, por Dios, que Monster Hunter viene 3DS. Sí. ¿Y qué? Si no mueve eso... O sea, quiero decir... Mal vamos, ¿sabes? Lo que me refiero, Gaspar, es que hacer la relación entre la RAM y la saga Resident Evil me parece que... No. La conexión es complicada. Me refiero al hecho de que si colaboras en solo una consola... No colaboras, das tu opinión. Bueno, das tu opinión y la compañía te hace caso, es porque tu idea es sacar tus proyectos en esa consola. Pero es luego, que Capcom tiene cientos de IPs, tío. Y luego la ignoras, e incluso juegos que se ven en físico para las otras, aquí llegan en digital. O sea, es como un desprecio en plan Pero vamos a ver, igual no es el mismo ejemplo, pero uno piensa, por ejemplo, en Wii U, que pudo haber tenido Resident Evil Revelations 2, Resident Evil 4, 5 y 6. Nah. Y no tuvo nada. En 4 años vendió 14 millones. Bueno, pero no es lo mismo. Pero podía haber sido otra opción para Capcom. Y aparte, técnicamente estaba bastante más desfasada que Switch al lado de una One. Vale, una pues, One. De juegos que salieron entre 60 y Play 3, ¿no? Bueno, joder, podrían haber salido un Wii U. Parece que eso no, tiene eso no lo sacaron directamente por razones bueno, económicas. Parece que es una especie de. También hay otra cuestión. Capcom, yo no sé si en todos, pero en la mayor parte de los países de Europa. No tiene distribución, es decir, se lo encargan a otras empresas, por ejemplo. Correcto. Antes era Dissilver, ahora es Cosmedia. Probablemente en buena parte de los juegos no se haya llegado a un acuerdo de distribución y dicen, va, pues lo distribuimos en digital nosotros. Mira, yo lo último que supe... De hecho, los últimos son en caer son Mega Man Legacy Collection... No, perdón, Mega Man 10, creo que es 11. Bueno, pero por ejemplo... No sé qué número es, Mega Man nuevo. sí. que no va a salir en físico y todo eso. Yo entiendo que son cosas que al final sale en físico, sí, confirmo. No, lo distribuye Nintendo, ¿eh? Ah, lo distribuye Nintendo. Igual, pues mira, está confirmado en físico. Habrán llegado a un acuerdo igual de distribución. Street Fighter, el 30 aniversario, también lo distribuye Nintendo. Efectivamente. Entonces, yo creo que debe ser pues que en las negociaciones en territorio europeo, donde ellos no tienen distribución oficial, pues a lo mejor no está muy de acuerdo con Marvel. Capcom, siendo Capcom, tendrá novias por todas partes para distribuir. Sí, sí. Yo te iba a comentar. Yo lo último que supe de... con Sega Resident 7, habían comentado que tenían el motor gráfico, o sea, corriendo en el modo dock, pero les costaba moverlo en portátil. Yo imagino que habrán sudado de seguir optimizando y habrán dicho, bueno, a lo mejor mételo por la nube. Hostia, mira, funciona. Pero pues Gaspar, por la nube. A lo mejor no han sudado. Esto oficial, es decir, que en modo dock Resident 7 funcionaba la consola, cuenta, pero que en modo portátil les daba problemas. Ten en cuenta que este Resident Evil 7 en la nube solo ha salido en Japón. A lo mejor tiene una versión de verdad pensada para Switch, para más adelante. No sé, por ello. Por a ver si suena que me chupo el dedo también. No, yo, pero Gaspar, el macho. Si llega a salir, me quedaré con ese gesto y te lo echaré en cara. Ten cuidado. Y de todos modos, yo sigo esperando Resident Evil Origins para Switch. Ese sí que lo mira, espero. No es que vaya a salir Resident Evil. Ese ya salió. Es que va a salir Dragon Dogma. No, mira, voy más lejos. Va a salir en físico Dragon Dogma, Master Hunter World, va a salir Master Hunter. El maestro Master de los Hunter, cazadores. Va a salir Resident Evil 2 Remake, va a salir el 3, que ya hay rumores. Van a salir todos. Espera, ¿remake del 3? Sí. Por sí. Dios, no. No, ese juego no la se actriz puede que, la actriz que pone voz a... Jill voz a del 3... Ya comentó que está haciendo un proyecto secreto. Blanco y en botella. No, pero yo lo vi por otros medios, un papel de Capcom. Y saldría justo dentro de un año y que llevan dos también con aparte, él. Tienen no el estoy motor, de acuerdo, ese juego no puede salir adelante. Y pueden rehacer parte del escenario. Parece ser que ampliarían la ciudad para tener más... tal. No se lo merece Oscar, tío. No. Pero David, a lo mejor lo hacen bueno el juego. No, sí es muy bueno. Pero para mí el juego está, es bueno ya. Está un paso por detrás de Resident Evil. Pero quiero decir, David, que a lo mejor hacen este remake y lo convierten en un juego cojonudísimo. El 3, dices sí, el remake sí, de 3. A lo mejor lo convierten en un juego de la hostia. Pues en ese caso toda la razón. Pero a ver, David. Es más, ¿sabes este cuál debe saltarse? Code Verónica. Tal, debe ser. Tal ese nunca debe ser remakeado. No juegues con fuego. A ver, como, tal como en el 2 aumentan contenido... Sí. Sobre todo lo que se vio en la demo de que de Leon justo antes de encontrarse con Claire, que es ahí donde empieza el 2 y parece que en este remake va a haber contenido jugable antes de ese encuentro en aquel bar, restaurante, lo que sea, con el 3 lo tienen muchísimo más fácil porque tienen toda una ciudad que pueden ampliar. O sea, de hecho pueden poner prácticamente la parte de la ciudad que le salga del nabo. Esto a la ciudad para aumentarle contenido a ese juego. Ten en cuenta que, aunque se desarrolla en toda la ciudad, realmente las partes donde tú te mueves o donde juegas son más bien reducidas. Lo pueden convertir en un Umbrella Corps. Hablando ahora, sinceramente, dejando a lado las coñas, me haría ilusión ver un remake de Resident Evil 3. Además, tal cual lo hace Capcom, son juegos hechos desde cero. Yo es que doy por hecho que en algún momento llegará a salir. No es tan carismático como el 2, pero bueno, vale. Mi odio a Resident Evil 3 es por el 3, no por otra cosa. O sea, para mí Code Verónica es auténtico Resident Evil 3. Lo siento, yo es lo que opino. Le llamaron 3 por un acuerdo con las cajas mandan, no es lo que hay. Te perdonamos. Y por eso lo odio nada más. Bueno, pues pero el Code Verónica ni es el 3 mandan. Ni es el 4. Bueno, es el Code Verónica. Vamos a cambiar un poco de tema porque hablaremos luego de Resident Evil. Sí. Lo que sí que os quería comentar es que os voy a dar una sorpresa aquí en el Complejo Anda, ¿vale? Sí. Es una sorpresa para vosotros, pero también... A mí también, me va a sorprender. Yo creo que... ¿Vacaciones pagadas? No sé, Oscar. Va. Tú eres difícil de sorprender. Es verdad. Pero al público le va a sorprender también. Y es que tenemos hoy un concurso, damas y caballeros. No es sorpresa. Tenemos un concurso. Vamos a sortear hoy, aquí, en directo, una clave de Gears of War. Que nos ha cedido el oyente Abraham Gea López. Y vamos a seguir una directriz básica para este concurso. Nicks en el chat de Discord que tengan que ver, como ese tema que está ahora mismo es mainstream, con el Mundial de Fútbol. Oh. Memes del Mundial de Fútbol en nuestro chat de Discord. Pero eso no tiene nada que ver con el Complejo Holanda. Yo voy a hacer como los de THQ, me piro. Nos queremos reír de cosas. Entonces es para hacer risa Ya, no, ya. Hoy, en, el, claro, en ese programa en concreto. Claro, pero me pido cementerio y candelabros. Esto es una excepción, ¿vale? Es decir, nunca más se hablará de fútbol aquí hasta que lo vote el Parlamento. David, ¿cómo va el tema? Habrá que... Me ha hecho una moción de censura. ¿Te ha hecho una moción? Sí. Ahora el monocazoide es el presidente. y corre como un Resident Evil por la Moncloa. ¿No viste ese vídeo, Oscar? Ay, con música de fondo de Resident Evil, sí, es bastante siniestro. Sánchez salió corriendo por la Moncloa haciendo footing y tal. Bueno, seguramente sería la primera vez que hacía footing en su vida, pero había que posturear un poquito. Y entonces lo grabaron como si fuesen cámaras de Resident Evil. Entonces el tío corriendo, le pusieron unos pasos de Resident Evil cuando corres y cambiaba de cámara y tienes una cámara. Musiquita de Resident Evil. Vi el vídeo de casualidad en Twitter, pero lo vi sin audio, así que vaya. Lo pasé por alto. No, tengo no, que buscarlo eso. Es bastante ingenioso. Es buenísimo, de verdad. Es mi presidente ahora y yo soy socialista. Bueno, pues disfrutad del concurso porque no se habla nuevamente de fútbol en muchísimo tiempo aquí hasta que hagamos... Lo especial, el Phantom Pain del Complejo Lambda. Seguimos con más noticias, más información. Bueno, y vamos a hablar de Sekiro. Sekiro Shadows Die Twice. ¿Cómo se pronuncia? No. Sekiro. Sekiro. Sekiro. Es un. Está muy hay bien que sacarlo del interior de las entrañas. Es la única manera de decirlo. Por ahí puede salir de todo, ¿eh? Sí, sí, hay que tener sobre cuidado. Sobre todo de las entrañas de David. Bueno, pues esta semana, Hidetaka Miyazaki, ¿quién? Presidente de From Software. El presidente de From Software. Creador de Dark Souls y bueno, ser humano que ya tiene un montón de seguidores y se ha hecho increíblemente famoso en esta Master de Universo, gladiador, astronauta, elegido. Joder, de su dios. Desde que dejó Pelín sobrevalorado, ¿no? Estudio Ghibli para irse a From Software. Padrín de Pelor. Suena mucho, desde, ¿oíste, Víctor? Desde que dejó Ghibli. Suena a Michel. Irse a From Software, sí. Se hizo mucho más famoso. Y se hizo joven, incluso. Joder, y joven. Y otra persona. Qué milagro de la vida. Bueno, pues dijo lo siguiente sobre el juego. Dijo: creemos que el nivel de disfrute y entretenimiento en un videojuego es algo que varía enormemente de un jugador a otro. Si eres de este tipo de jugador al que le gusta tomarse su tiempo buscando objetos y aprendiendo de los enemigos, de sus debilidades y sus posiciones, pues te lo pasarás en grande con este título. Es ese sentimiento de exploración en mapas 3D en los que encontrarás algo, quizá una nueva herramienta para el brazo prostético que te haga pensar, hey, quizás si lo uso contra ese enemigo. Ese es el momento en el que te das cuenta de que este juego funciona y es satisfactorio para este tipo de jugadores. Pero también hay otro tipo de jugador al que simplemente le gusta ir hacia adelante, katana en mano, dando espadazos y poniéndolo todo perdido de sangre, y también ofrecemos esa sensación de intensidad. Estos jugadores se darán cuenta de que tienen en el juego un gran nivel de desafío, quizás incluso mayor que en otros juegos anteriores de From Software. Joder. Sentimos que el juego hará siempre algo para moldarse a casi cualquier tipo de jugador y que se sienta bien con él. Bueno, ya sabéis que Sekiro fue uno de los juegos anunciados en este E3, saldrá en 2019 para PlayStation 4, Xbox One y PC, y bueno, es un juego que... cambia mucho, digamos, el estilo de juegos que venía haciendo From Software en los últimos años, ¿no? Es un juego más, aunque tiene un sistema de combate similar, es un juego más orientado a una historia, a un personaje concreto, etcétera, pero que honestamente tiene una pinta acojonante. Yo voy a decir que Oscar tenía razón en algo. Originalmente iba a ser un Tenchu. Y de hecho se parece bastante a ciertas pero cosas. Pero eso se sabe. Que, sí, sí, sí. Realmente iba a ser un nuevo Tenchu. Y de hecho, bueno, el tema sigilo es bastante similar. No, y en aquel mini teaser había varios guiños a Tenchu. Yo por eso decir, para mí me parecía tan claramente un Tenchu. Y al final, mira, no fue un Tenchu, pero... Pero el germen estaba ahí. No, o sea, a mí la verdad es que lo que vi me gustó mucho. Y me gusta que tengas la opción de ser sigiloso o ser una bestia parda. Yo seré sigiloso hasta niveles asquerosos. Y ya está. Iba a decir, eso de que dice que va a ser más difícil que Dark Souls y Bloodborne, eso habrá que verlo. Principalmente si es verdad que en este juego va a haber esa progresión de personaje, digamos que... No, pero hay combates contra jefes brutales, ya hemos visto que hay combates... Sí, pero... el sistema de combate es muy Souls, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que tiene el rollo de ejecuciones, como bueno, el personaje, ¿no? Es mucho más ágil también. Yo lo que saco esas declaraciones es que va a haber selector de dificultad. Bueno, ya veremos. Yo creo que esa cosa de que son las generaciones. Va a haber. Ahí habla de dos tipos de jugadores. Sí, pero Gaspar, es que esto es esta vez. Pero está hablando de gameplay. Pero ojo, sí. Pero yo creo que esta vez va a haber selectores. Pero lo que estoy diciendo es que si un tío quiere ir a saco opaco, puede hacerlo, pero la dificultad que se encontrará será mayor que en los Souls. Eso es lo que yo interpreto. Yo más o menos lo mismo. Lo que interpreto por sus palabras es básicamente lo que intuyo por lo que dice, que nos vamos a encontrar con un juego que va a tener un contenido base que te lo puedes pasar. Y después los bosses que van a ser su puta madre. Y que el jugador entusiasta va a tener muchos objetivos adicionales cosas que van a ser la caña. Pero que el juego en general va a tener una dificultad alta. Bueno. Yo más bien veo ahí el dificultad normal contra los enemigos, digamos, de campo. Sí, claro. Y que cuando llegue el nivel del boss o el boss, la lucha contra el jefe, pues ahí se dispare un poco y a lo mejor tengas que volver atrás para seguir ganando experiencia o lo que sea, lo que tenga el personaje para subir sus atributos. Y claro, si haces un juego con picos de dificultad en los bosses, seguramente más de una vez te has que volver atrás para seguir haciéndote bueno, fuerte. Pero él no dijo especialmente en eso que el juego fuera orientado a los bosses. O sea, no, hemos visto en el tráiler, pero ¿no? Eso más o menos se puede intuir. Pero lo que también se puede intuir, que por sus palabras, que el juego va a ser difícil en general, ¿no? Que los enemigos, o sea, que va a ser un poco como el Souls en el sentido de que avanzar va a ser difícil. Y habrá quien se pase el juego en plan solo contra los jefes sin farmear o sin perder mucho tiempo por pura habilidad. Sin saltar. Y sin saltar. Y solo moviéndose a la derecha. Y sin armadura, solo con la espada. Sí. Y algunos a puño. Y algunos sin mirar. Sí. Es decir, con una venda en los ojos. Y sin pero puedes saltar o no puedes saltar a este personaje. Pero es importante un videojuego. Si no saltas, no te gusta a ti. No. Yo si no salta. Mira, no ahora hecho meme de esa situación. ¿Cómo cambian las tornas, joder? Así me gustan las pitios, joder. Se adapta a los tiempos, Gaspar. Y vamos con una noticia bastante polémica, porque esta semana se ha descubierto, y lo descubrieron unos usuarios de Reddit, que varios de los bastantes juegos de Steam, bastantes juegos que están en la plataforma Steam, bastantes juegos de PC en general, incluso AAA, tienen en el propio software del juego un software espía llamado Red Shell, de una empresa tercera, que se dedica explicándolo brevemente, coger los datos de los usuarios de navegación, de búsquedas online, etcétera, y pasárselos a estas compañías para que puedan hacer estudios de mercado o mejorar su publicidad en general. Y esto ha sido un escándalo. Ha sido un escándalo porque nadie sabía de los usuarios, no sabían de la existencia de esto. Están utilizando los datos y metiendo este vamos a llamarlo spyware. En nuestros ordenadores sin pedirnos nuestro consentimiento, y además se están lucrando con ello. Es una actividad del todo, yo creo que es ilícita, ¿no? Sí, habría que ver cómo funciona el tema de la protección de datos y tal, pero yo creo que es ilícita, y la verdad es que ha sido un escándalo porque esto lo ha destapado gente de Reddit. O sea, no saben ni periodistas ni nadie, gente de Reddit que ha investigado el tema y han encontrado este software en varios videojuegos. Juegos como The Elder Scrolls Skyrim. Juegos como... Ya lo saben todo de mí. La saga Total War entera. Hijos de puta. Comentan el Conan Exiles. Un montón de juegos. Ya, de hecho, Bethesda dijo que yo lo iba a quitar. Disponiendo, ¿eh? Sí. Lo está disponiendo. Yo pregunto una cosa. ¿Se ha descubierto hasta ahora? Porque puede haber más. Hasta ahora se han descubierto unos cuantos juegos que lo tienen. Hay una lista bastante potente. Para que os hagáis una idea, Civilization 6, por ejemplo. Como decía, Conan Exiles, perdón, no era Skyrim, era The Elder Scrolls Online, no era Skyrim. Ah, bueno. Pero bueno, era de Bethesda también, y tiene millones de jugadores, ojo con eso. De momento estoy a salvo. Crossmaga, los videojuegos de Magic, de las cartas Magic, Sniper Ghost, sí, estoy mirando la lista. Bueno, los de Warhammer 40.000 Eternal Crusade. Hay muchísimos más juegos. Birmingham Tide, etc. Y hay más juegos. Yo creo que el 90% de los datos que van a recopilar seguramente tengan que ver con el porno. Así que, a ver, está mal porque nos vigilan, pero no es ninguna coña, la venta de información de datos. Sí, obviamente, eso es un delito muy grave. Es un negocio, claro, es un negocio de la hostia. Ahora sí, los usuarios, fuésemos unos hijos de puta y nos juntáramos y los denunciáramos y los obligáramos a que nos pagasen X dinero por cada copia de juego que vendieron con eso, nos haríamos quebrar a las putas compañías. Pues tienes que hacer de una demanda conjunta con todos los consumidores. Change.org. Y aparte es complicado. Y las mandaríamos a tomar es complicado porque la legislación de cada país es diferente. Entonces... La Unión Europea en ese aspecto es muy restrictiva. Ya, pero Bethesda tiene su sede en Estados Unidos. Claro, ¿no? Exacto. Pero entonces le prohíbe vender sus productos aquí. La Unión Europea lo puede hacer. No es ni fácil. Pero ni yo barato. Quiero jugar al T6, Gaspar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues que te indemnicen. Te han robado tus datos. Los han usado y los han vendido a terceras compañías. Quiero mi dinero. A mí si me dice Bethesda, mira, Elder Scrolls 6 cuando salga en 2035, ¿vale? Va a tener un programa espía y te va a ver por la webcam. Salvando las diferencias, que son obvias, esto es como lo de Volkswagen y el diésel. Yo te vendo el coche, pero no te digo lo que te estoy engañando porque no te estoy contando todo lo que lleva. Pero o la modificación no te vayas a Volkswagen. Mira lo que pasó con Facebook. Sí, lo que pasa es y que... Y Volkswagen en Yanquilandia tuvo que indemnizar a sus clientes. Hay un tema aquí relevante. Que yo sospecho que los datos que recopila esta gente son datos anónimos. Es decir, que no tienen ni tu nombre personal ni credenciales personales, sino que utilizan datos de navegación para bases de datos de ellos. Entonces, la diferencia con Facebook es que eso sí que está ligado a un perfil personal. Sí, es peor. Pero ¿no? El fundamento es el mismo, Víctor, porque están sacando información que tú no has consentido. Pero bueno, de todos modos, no confundir esto, este programa que recopila datos de tu navegación cuando tú estás navegando en el ordenador, viendo YouTube o haciendo lo que te dé la gana en el ordenador, con la recolección de métricas de videojuegos, que eso es algo que se hace desde hace años, y es simplemente que dentro del juego, de alguna manera, se envían estadísticas de, por ejemplo, cuántas veces has guardado la partida, cuántas veces has utilizado la habilidad 1, etcétera, ¿vale? Ese tipo de datos se lleva recopilando desde hace tiempo. Esa información, la veo lógica, es para mejorar los desarrollos, pero es que aparte no pasa nada. No, y para actualizar el juego, para mejorarlo. Aparte, pero tampoco sabemos esta si se... Por ejemplo, si han recopilado contraseñas. Haber recopilado contraseñas. No creo que lleguen a tanto. De todos modos, es lo mismo. Es decir, siempre que tú instalas un programa, se te pregunta, ¿das permiso para que se pueda recabar información tal? ¿Que sí o no? Hostias, pero es que habría que ver si en los acuerdos de instalación de determinados juegos se da por hecho este software, ¿no? En unos casos, yo creo que tiene que estar muy claro la forma de preguntarlo al consumidor, ¿eh? No puede haber margen de duda en ese sentido. No puede margen de duda. No es la típica estos contratos de adhesión que viene el formulario tocho y lo pasas y ya está, ¿no? Lo que pasa, David, es que yo sospecho de que muy probablemente esté en ese tipo de contratos, y es una cosa que deberían preguntar pues de una forma un poco más personalizada. Claro. Pero bueno, en todo caso, el escándalo está destapado ahora mismo y habrá que ver qué movimiento hay por parte de la industria con respecto a esto. Está claro que es un negocio muy lucrativo la venta de este tipo de información. Es información que servirá pues para vendernos productos, para estudios de mercado, para compañías de publicidad que quieran publicitar sus productos, etcétera, para saber qué es lo que nos gusta a los consumidores, ¿no? A mí si me ingresan 200 euros en mi cuenta de Steam me pienso... Joder, que te vendes barato. De hecho, vas a pillarte todos los que tengas. Total, programa. Solo han visto que leo manga y veo porno, es lo que hago empezando normalmente. Yo, o sea, no yo, hay mucho que yo guste. Veo porno y Attack on Titan. Y Attack on Titan X. Y vídeos de dudas. También. Y yo veo porno. ¿Y tú qué ves? Y ya. ¿Tú qué ves, Jorge? Yo veo vídeos de... No sé, de gente tocando el bajo y de sumo. ¿Qué bajos? ¿Veis vídeos de sumo, tío? Sí. Eres una persona siniestra. Yo voy a coreanos comiendo. Pero hay más cosas. Esta semana, ¿sabéis qué me pasa a mí? Lo voy a contar aquí, venga, lo voy a contar. Vas a hablar de... Yo soy una persona que soy muy pasional con los temas que me interesan, ¿no? Entonces, yo voy por rachas. A lo mejor durante 2 semanas hay un tema que me interesa y estoy investigando sobre ese tema y lo exploto al máximo hasta que lo sé todo, o lo suficiente para saciarme, ¿no? Entonces, por ejemplo, tuve una época que me interesaba la historia de Rusia y me estuve 2 semanas viendo documentales, leyendo cosas de Rusia. Los muñecos de He-Man. Esta semana, los muñecos de He-Man, hasta me compré muñecos de He-Man. Pues esta semana me he puesto con cine de artes marciales, con Jackie Chan. Pero si ya te gustaba de antes. Ya me gustaba de antes. Es que es un tema recurrente. Ha vuelto a mí después de un tiempo que hacía tiempo que no lo tocaba. Pero entonces, yo con el porno me sacio desde hace años. O sea, claro, lo que tú tienes, David, es vicio. Es que también es un tema interesante para ti ese. Yo quiero ver cómo acaba la película. Llevo a, años. A mí me pasa eso, Jorge. Yo a veces me interesa algo y me lo estudio y tal, y después me da. Y luego me, lo dejas. Y le, a mí yo me pasa que lo dejo, meses después o un año después lo retomo y así. Pero es bonito porque aprendes de cosas, ¿no? Y haces que tu mente sea más cultivada, ¿no? Pues entonces ahora mismo, si vas a mi YouTube, todo lo que te sale son rollos de artes marciales y de Jackie Chan y estas cosas. A mí de comida, joder, comida del mundo. Coño. Lo bueno de una peli porno es que te dura toda la semana. David. Eso es muy cierto. Yo por eso digo, es un catálogo infinito de cine. Yo recuerdo cuando era chaval y pequeñito y dije, por fin podré ver una peli porno. Yo solo voy a estar horas y horas viéndola. Y a los 50 ya me había aburrido la edad. Me cansé. No consigue enganchar al público, muy mal hecho. No, es que no lo consiguen. Pero eso porque no llega hasta el segundo giro. O a lo mejor pues por las pelis son tan buenas que ya a los 5 minutos estás saciado, ya estás en éxtasis. Estos cines, sí. No, Oscar, tengo que comentarte una cosa. Esto también forma parte de la sección de noticias. A ver, dime. Una cosa en primicia, Oscar. Te vas a enterar por mí, ¿vale? De esto. Ya me sé por dónde van los tiros. Quería seguir primero en decírselo. Magic Alonso ganó las 24 horas No, espera. Vamos a ser sinceros. Y además Magic, en la retransmisión, yo por lo menos vi los la remontada nocturna y a ver, espera. Eso es verdad. A ver, durante todos los entrenamientos, bueno, la cual y todo, que lo estuve viendo, después no pude ver la carrera. Dijeron, en las 24 horas de Le Mans no ganan los pilotos, gana el equipo. Por tanto, las 24 horas de Le Mans las ganó Toyota, que incluía a Fernando Alonso allí. Sí, pero Fernando Alonso fue decisivo Oscar, en esa victoria. Sí, es verdad. Eso me parece la vuelta de la tortilla. Sí. No. Pues en Le Mans es así. Exacto. En Le Mans es así. Qué bueno es Magic. Gana Toyota. Pero Magic. Pero gracias a Magic. Magic bueno, ha ganado. Seguramente. Lo cual confirma una cosa. Que es un gran piloto, joder. Y también confirma la efectividad de las salchichas Oscar Magic, la marca patrocinadora mira, de las 24 horas de Le Mans. Tú pones a Magic Alonso, Mario Kart, tío, y te vas a joder. Sí, no, un campeonato oficial de Mario Kart. Es como Cristiano Ronaldo, es ultra competitivo, tío. Lo quiere ganar en todo. Sería el primero en romperse el kart. Y aparte de toda la historia. Cristiano tiene cuello. Es Magic, sí que tiene. Sí. Pero bueno, Magic ha vuelto a hacer magia, Oscar. Oye, yo vi la carrera, o sea, vi un poco. ¿Qué ibas a ver si a ti eso no te gusta? Es cierto. Yo vi dos curvas. Y me emociona, ¿eh? O sea, sí, la verdad es que es impresionante. Yo quiero un juego de Le Mans en el que salga Magic. Qué gran piloto. Joder, buenísimo, Oscar, tío. ¿Por qué no te gusta? ¿Por qué es español? No, joder, si no tiene nada que ver la bandera. De eso es algo que ya comenté aquí varias veces. Que te guste o que apoyes a un deportista tiene que ser independiente al país en el que vive o en el que donde pone su DNI y ahí pone tal, pues ese es de este país. Eso tiene que ser independiente a tus sentimientos hacia ese deportista. No te vayas a probar. Nos están llegando, haciendo llegar imágenes de Magic celebrando esta victoria. Lo estoy viendo ahí en por Discord. Fijaos, Magic levantando el trofeo de las 24. Es más. Que por cierto, lo tenéis en nuestro canal de Discord, por supuesto. David, a ti no te encanta Federer. Joder, Federer es la hostia, sería suizo. Y es suizo, ¿qué más da? De donde sea. Te tiene que gustar a ti, te tiene que emocionar independientemente del país. De donde sea. Muy cierto. Lo que pasa es que a Federer no le llaman Magic. Le llaman el rey. Podéis ver las fotos en, perdón, chat de directos. Vamos a continuar con más información, pero Oscar, te lo quería decir en persona para informarte de que Magic lo ha vuelto a hacer. De todas maneras, esto es un poco gol de señor. Sí. Y bueno, el programa de hoy en realidad es gol de señor, porque el E3 acabó hace dos semanas, pero bueno. Pero bueno, oye, nunca es tarde si la dicha es buena, creo. Si la picha es buena, es verdad. Bueno, eso no lo digo yo. No, que Nintendo no se presenta al E3 todavía. Bueno, y vamos con la agenda de los oyentes. Ya sabéis que en este programa hay dos agendas de noticias. La agenda normal, por así decirlo, la que está en todos los medios, donde podéis ver las portadas de IGN, de Vandal, de Eurogamer, de todas estas webs, del internet profundo. Pero luego hay otras noticias que a lo mejor no son tan ruidosas, que no salen en las portadas, que están ahí en una esquinita, que nadie se fija en ellas, pero que a vosotros os interesan. Y estas son las noticias de los oyentes. Y hoy tenemos varias noticias y empezamos con Daniel Targaryen, que nos dice... Buenos días, Jorge. Otra semana más te traigo una noticia relacionada con un juego que no conocía. Graveyard Keeper, del estudio Lazy Bear Games, que son los creadores de Punch Club. Punch Club, ya sabéis, es un juego que iba pues, de un boxeador, era un tema así muy Rocky, y lo analizamos aquí en el programa. Parece ser que la alfa de este juego está disponible al reservar el juego. O sea, si reservamos el juego, pues podemos jugar a la alfa. y ofrece una duración aproximada de unas 5 horas. Graveyard Keeper nos pone en la piel de un camposantero, no sé, de un enterrador, que tendrá que llevar a cabo multitud de tareas relacionadas con su oficio, con un estilo visual y jugable muy similar a Stardew Valley, pero más macabro. Y bueno, nos deja un enlace con la web oficial del juego y con la página de Steam. La verdad es que el juego tiene buena pinta. Yo no sé, este rollo de enterrador, pues yo no lo había visto nunca en un juego. Es como un Farmville el juego, pero con enterradores, ¿vale? Tú tienes que coger cadáveres y enterrarlos, y cada cadáver pues vale un dinero. Bueno, y en vez de casarte con una granjera, ¿qué te casas? ¿Con un esqueleto o un zombi? A lo mejor no te casas. Gaspar, los enterradores no se pueden casar. Tienen que vivir su vida solitaria. Es una variante. Tienen que pasarlo mal en la vida. Pues claro. Esto es una variante de un Harvest Moon, tío. Hay ciertas normas. Ya, no. El enterrador tiene que estar dedicado a enterrar los cadáveres, porque nunca sabe cuándo tiene que enterrar uno. Así que tener una mujer siempre estaría en ascuas. Desenterrar cosas, sí. ¿Vale? La mítica pala de Zelda que estabas todo el puto día a ver si contaba rupias y tal. Pero enterrar no se me ocurre nada ahora, si enterrar cuerpos. No, de enterrar, en el que seas enterrado, en un juego en el que eres enterrador y tienes que enterrar cadáveres. Yo eso no lo he visto en la vida. No sé. Y la verdad es que es interesante. Bueno, está el enterrador que salía en la WWE, que salía en un montón de videojuegos. Enterraba en otro idioma, el idioma de las hostias. Enterraba la cara en el suelo. Exacto. Bueno, pues vamos con otra noticia, y esta es una noticia de Miguel, y nos dice: buenos días, Jorge, te envío esta noticia sobre Mega Man 11 para tu sección de hoy. Bueno, esto me lo envió hace 2 o 3 semanas, ¿vale? Como no hemos tenido sección, pues eso. Y dice, a ver si llego a tiempo. Para ese programa no llegaste, pero para este sí. Óscar ha comentado que hoy no hay reto. Bueno, esto son cosas de ese programa. Así que imagino que es un programa regular y que tendremos noticias. Bueno, trata sobre Mega Man 11. Saldrá solamente en digital para Switch en Europa. En todas las regiones sale en físico y para las otras consolas también en Europa. No entiendo esta discriminación. Si es un tema de impuestos, dejadez, algún tipo de estrategia de orientar a Switch al digital, etc. Pero esta diferenciación con respecto a los otros territorios y regiones me parece una cerdada. Sé que estas cosas solamente le interesarán a los polla viejas, y dice guiño a Oscar, jeje, como yo, que estamos aún más arraigados al formato físico, pero no deja de llamarme la atención este caso con una franquicia tan famosa y ocurriendo esto solamente en Europa y en esta máquina. Un abrazo para ti y para todos los del complejo. Bueno, con respecto a esto, leí la noticia y la noticia comentaba que este juego no va a llegar en físico para Switch, pero además tampoco va a llegar de momento el Amiibo, que se supone que la versión en físico del juego pues incluye la opción de comprar el Amiibo, que es muy chulo, es un Amiibo de Mega Man exclusivo de esta versión. Y la verdad es que es una pena, ¿no? Realmente, no es la primera vez que Capcom hace la jugada de no sacar un juego en físico en Europa. Ya lo hicieron con Ace Attorney. Siempre pongo este ejemplo porque Ace Attorney era un juego que se supone que es una saga muy reconocida de Capcom, y que creo que era la quinta parte, no llegó, o la sexta, no llegó todos en formato físico. Importante destacar, los anteriores estaban distribuidos por Nintendo. Nintendo dejó de distribuir esta saga y pasó a distribuirla Cosmedia, que entiendo que no conseguirían las ventas que deseaban. El idioma. Y no, bueno. No, pero además no salió en físico. Pero aparte salieron algunos juegos de esta saga, salieron en físico, como por ejemplo Maze War Investigator o Investigations o tal. Y luego dejaron de traerlo en físico. Dejó de traerlo Cosmedia. Entonces entiendo que a lo mejor pues Cosmedia dijo, pasamos de distribuir esto. Nintendo dijo primero, pasamos de distribuir esto. Cosmedia dijo, pasamos de distribuir esto. Y luego pues dijeron los de Capcom, bueno, pues yo creo que digital. Tiene que ver más con eso, con previsión de ventas. Es más, yo voy más lejos. Sabéis que en DS la trilogía está en castellano. Había salido la trilogía de en Advance, ¿no? No, pero está en inglés, ¿eh? Los Phoenix Wrights, me parece que en DS. No, yo creo que está en Game Boy Advance. No, pero Advance, los primeros. No, Advance. Advance. Sí, los tres primeros están en castellano. Pero si, comprándolos por separado, ¿te refieres a los cartuchitos? Pero, sí, claro. Pero luego los sacaron en digital, en Europa, para 3DS, en inglés. Porque la traducción era de Nintendo. Son unos hijos de Nintendo. Pero es que la traducción era de Nintendo. Iba a decirte. Y la distribución digital era de Capcom puramente. Mega Man 11 está confirmado en físico para Switch en Europa también, ¿eh? Lo podéis confirmar, entras en la web de Amazon y ya está. ¿Está confirmado en físico para Europa? Sí, lo distribuye la propia Nintendo. Esta noticia ya no tiene vigencia. Y también hace poco hubo un Lighton que estaba empezando a salir en digital, me parece. sale en físico también para Switch. Lo distribuye, creo que Nintendo también lo anunció hace poquito. Nintendo, creo que los Layton sí que no dejó nunca distribuirlos, me parece. No estoy no tengo ni idea, seguro, la verdad. Pero me no parece que me encanta. Me parece que es una saga que le interesa a Nintendo distribuir en general. A mí se me parece. Yo creo que le pasó ya su momento de máxima fama. A mí se me parece un desprecio enorme de Capcom y de las distribuidoras. A mí me encanta la voz del profesor Layton en castellano, que tiene la voz del tío de Monstruos de Río. Es el tío de Monstruos de Río y además es Jake, el perro de Hora de Aventuras. Y es una voz así súper profunda y seductora. Me encanta. Profesor Layton, me encanta. Yo, Gaspar, no lo veo como un desprecio. Lo veo, sencillamente, si no estás haciendo una mierda de dinero en este país, pues ¿para qué vas a distribuir? Es decir, tendemos a pensar de que las compañías pues deberían hacer lo que al usuario más le conviene, que en este caso sería distribución física, sin ninguna duda. Sin embargo, la realidad es que las compañías querrán ganar su pasta, ¿no? Espera. Y yo si voy a perder dinero como empresa, probablemente no tome una decisión. Pero es que no hablamos solo de España, hablamos de Europa entera. Y aparte, Switch es una máquina donde los indies, y Mega Man 11 podría entrar dentro de ese lote, si quieres, por el estilo, ¿vale? Están arrasando, están vendiendo mucho. Pero hay una cosa extraña. Y lo sacas en Play 4 y One, y no lo sacas en Switch, que es posiblemente, me llegaré a decir, sí, la consola donde más va a vender. Pero, Gaspar, hay una cosa extrañísima, porque si te fijas, es Street Fighter, tanto el 30 aniversario como el anterior, salieron en físico. Y sin embargo, Resident Evil Revelations 1 y 2, que es una saga Resident Evil que llama bastante la atención a la gente, en físico no salió en Europa. O sea, hay una serie de decisiones en torno al juego. Os puedo comentar una teoría que tengo sobre este tema. Antes hablábamos de Cosmedia, que Cosmedia, si no me equivoco, actualmente es una propiedad de Deep Silver, ¿vale? Que era una gran distribuidora europea. Que de hecho, tradicionalmente, Deep Silver es quien distribuye los videojuegos de Capcom en Europa, ¿vale? Entonces, por decirlo grosso modo, vale, Cosmedia, pongamos que es Europa, ¿vale? Dejemos así para simplificar. Lo que comenta David es verdad. Es decir, esta compañía está distribuyendo los videojuegos de PlayStation en los países europeos en formato físico. ¿Por qué no los de Nintendo? Yo tengo la teoría de que se debe a los costes de distribución. Es decir, se habló y se comentó bastantes veces que lo de cartuchito eran unos costes adicionales sobre los juegos y se veía en el producto final aumentar ese precio. A lo mejor esta compañía, puede ser, es que no lo sé, esto es una suposición nada más, no está dispuesta a asumir esos costes en base a una previsión de ventas sobre esos juegos. Realmente THQ Nordic compró Deep Silver. O sea que a su vez tenía Koch Media. O sea que a día de hoy es THQ. Pero lo que quiero decir, David, es que tendrá que ver este asunto con unos costes grandes de distribución en relación a las hipotéticas ventas que podrían tener ese formato físico. Pero, hombre, a ver, es que te refieres al formato tarjeta de Nintendo. Efectivamente. Pues seguramente. Yo no sé Mega Man 11. ¿Cuánto ocupará? Vamos a pensar, a especular. ¿Cuánto ocuparía un juego de Mega Man 11? No tengo ni idea. O sea, no creo que llegue ni a la tarjeta de 4 gigas, probablemente. No. O sea, tengo mis dudas. Seguramente sí, ¿eh? Y sobrepase los 4 gigas. Pues esto es la de 8, que es la segunda más barata. Tiene que haber algo ahí, tiene que haber un tema que no. De todas maneras, joder, tú vas a las tiendas y ves un Santae que sale en físico. Ves un All Boy que sale en físico. Ves, yo qué sé, ves mil indies para Switch que tiene inversión en físico. Dungeon, y me estás diciendo que una compañía grande, una distribuidora de un tamaño relativamente grande, no tiene la capacidad de hacer una tirada, yo qué sé, de 20.000 copias. Pero no, capacidad no, es que no quieren. Claro, sí, ese es el tema. Capacidad tiene, a lo mejor no quieren porque no le sacan. Es que, o sea, pero Gaspar, los de Santae ven mercado y no lo ven para Mega Man 11. Pero vamos a ver. Primero, los de Shantae no distribuyen su propio juego. Lo distribuye otra compañía que ve una oportunidad en distribuir ese producto. Joder, y segundo, estas compañías de distribución nicho, porque son compañías que tienen tiradas pequeñitas de juegos, que por cierto, estos juegos suelen agotarse habitualmente, hacen tiradas pequeñas y trabajan en un perfil mucho más bajo que una compañía como Deep Silver, que hace una distribución global. Sacan a lo mejor 4.500, 5.000 cartuchos. Efectivamente. Entonces, hay una diferencia. Esta compañía distribuyendo un único juego, 5 juegos o 3 juegos y enfocándose exclusivamente en una plataforma no arriesga tanto como una compañía muy grande como Deep Silver, que tiene muchas vías de distribución, ¿no? Entonces ahí imagino que, yo qué sé, tendrán gente que trabaja en equipo, que hacen previsiones de ventas de la hostia y dirán ¿nos compensa por poco? ¿No nos compensa? Tal cual. Entiendo que sea así. A ver, esto viene de largo. Ya incluso antes de llamarse Koch Media ya siempre fue una empresa perruna para este tipo de cosas, traducciones y todo. Yo siempre voy a recordar y siempre recordaré. Koch Media, produce juegos Koch Media. No, a eso bien, a eso, a eso voy. Koch Media nunca se ha molestado en hacer nada. Son bien más o menos bien por el jugador. Yo me acuerdo perfectamente cuando estaba en la época de GameCube, S2 y Xbox, había un juego llamado Rogue Leader que distribuían ellos. Y en la caja te ponía, además venían las promesas, sí, va a estar doblado al castellano como el primero. Y en la caja te ponía traducido y doblado al castellano. Y después el juego solo estaba traducido, el doblaje se lo habían ventilado. Eso, y a mí, eso es publicidad engañosa. Sí, y a mí ya desde el principio, ya desde aquella, ya los. A ver, es una empresa a la que no le tengo ningún tipo de apego. Normalmente cuando se les pregunta por el asunto de las traducciones en redes sociales, ellos echan balones fuera y dicen que es responsabilidad de Capcom. Pero yo, vamos a ver, yo tampoco conozco de pormenor ese tema en concreto, pero yo entiendo que si cuando Capcom distribuye, por ejemplo con Nintendo, los juegos vienen traducidos y son juegos de producción de Capcom, no son producción de Nintendo, porque en el caso de otra distribución no son traducidos. El tema de las traducciones o los doblajes tiene que ser una culpa compartida, es decir, que entre las dos, distribuidora y creadora del juego, lleguen a un acuerdo. Mira, pues si hacemos esto, tú me lo traduces o si me lo distribuyes, yo hago el esfuerzo y lo traduzco. Tiene que ser un tema de que las dos empresas hablen y colaboren, porque si una se le tira la pelota a la otra, pues al final pasa lo que pasa un montón de juegos sin venir de localizados. Mira, al español. Yo ya te digo que Koch Media miente, porque yo, por ejemplo, me gustan mucho los Legend of Heroes, por ejemplo, y siempre sigo el tema de cómo van las traducciones en Nissan, el foro inglés de la compañía que los distribuye a nivel de occidente, ¿no? Sí. Es una compañía pequeñita, les lleva años traduciendo esos juegos y lo hace, ¿vale? Para unas ventas que a veces no les compensan del todo y son poca gente y traducen el juego. O sea, a mí que no venga Koch Media a decir que es cosa de Capcom, no. Tú cuando compras la distribución del juego, también compras el hacer la traducción. Llegar a un acuerdo. Como dice Oscar, que probablemente se llegue a un acuerdo entre la desarrolladora y... ¿De verdad Capcom le va a molestar que traduzca el juego? No. Para ellos mejor incluso. O sea, más posibilidad de que llegue a más gente y le pidas más copias. De hecho, el tema de los Resident Evil tiene más pinta de que sea cosa de Capcom que de Koch Media, lo que vengan doblados y traducidos. Puede ser. Por tanto, yo ya te digo, desconozco ese tema, no es mi campo. Hay empresas que a veces hacen incluso el amago, o realmente lo hacen de, bueno, vamos a traducir este juego aunque tenga pocas expectativas, primero porque es una buena noticia que el usuario tenga conciencia de que están haciendo un esfuerzo, y hay otras que él se la suda completamente. Bueno, vamos a seguir con más noticias de los oyentes y vamos a hablar de una noticia que nos ha enviado David Guerrero y dice: buenas noches, Jorge y Complejo. Mi nombre es David, por lo que en el foro. No pensé nunca que tuviese alguna información que te mereciese la pena, ya que últimamente mi nivel videojueguil está por los suelos. En otra época sí fui digno de miraros a los ojos en cuanto a seguimiento y disfrute del octavo arte, pero con el paso de los años, el cambio de responsabilidades y, en resumen, la disminución del tiempo de ocio, mi contacto con los videojuegos se resume a alguna partida de PES y a acumular en Steam o en la estantería a la espera de algún día pueda retomarlos. Al grano, el caso es que me encontré con esta noticia acerca de la historia de 70 videojuegos casi mitológicos, podría decir, basándome en la noticia. Me refiero a que en algunos casos dicen que nunca se había llegado a confirmar su existencia hasta ahora. Te dejo el enlace de la noticia para que las pongas en el programa si te parece de interés, o por el contrario, elimines este mensaje sin piedad y me banees en todo lo que puedas por haberte hecho perder el tiempo. Gracias por los cientos, miles diría yo, y preguntadle a PHF Ceramic de horas de entretenimiento gratis que nos habéis regalado. Siento como si os conociera desde hace 10 años. Un aperta de parabéns, Polo, pedazo de programa que facedes. Y bueno, pues muchas gracias a ti por escribirnos. Nos alegra mucho, creo que lo digo en nombre de todos, que te guste tanto el programa. Y por supuesto, esto no es hacer perder el tiempo a nadie. O sea, cualquier noticia, por pequeña que sea, tiene cabida en la sección de los oyentes. Y bueno, la noticia nos comenta una historia muy pintoresca, y es que parece ser que varios usuarios japoneses, pues un usuario concreto, subió a internet 70 gigas, creo que eran 70 gigas de videojuegos, o 70 videojuegos, que habían sido descatalogados en Japón en los años 90 o incluso antes. Juegos muy antiguos que habían salido solo allí, o algunos ni siquiera habían salido y eran alfas o cosas así, y que de alguna manera esta persona tenía en su poder. El caso es que esto se distribuyó por canales privados, ¿no? Digamos que foros internos, porque en Japón existe un tipo de coleccionistas que les gusta tener cosas de manera exclusiva. Pues este juego, que solo salieron 5 copias, yo soy uno de los que lo tienen, o este software, el software en sí mismo, aunque sea una copia, pues que solo tenemos este grupito. Entonces ellos querían subir esto a internet y que solo tuvieran ese grupo privilegiado de coleccionistas, ¿no? Yo iría más lejos, me cargaría 4 para quedar solo una. Pues por ejemplo, Gaspar es de ese tipo de coleccionistas, de matar gente por... Bueno, pero ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? Es gente que le gusta el tema de la exclusividad. El caso es que pues un usuario se enteró y se lo comentó a un amigo suyo, un usuario que debía estar en ese foro, ¿vale? En ese grupo selecto. Se lo dijo un amigo suyo que es un personaje bastante famoso en internet, porque tiene un blog de rarezas jugables. Es un personaje, pues un tipo americano, que se dedica a investigar videojuegos que son poco conocidos o tal. Y el caso es que se les urdieron un plan, ¿vale? El plan era ir descargando poco a poco ese material, porque eran bastantes videojuegos, ¿no? Y tal. Y mientras lo descargaban, no mostrar ese material a ningún lado, porque tenían miedo de que si salía a la luz el material, pues el tipo que lo había subido lo quitase de internet para mantener esa exclusividad, ¿no? Que por otro lado, pues hay que ser egoísta de mierda, ¿no? Y tal. El caso es que esta gente, que es muy noble lo que estaban haciendo, querían descargarlos para subirlos a archive.org, que es donde nosotros subimos el programa. Es una web que se dedica a preservar el conocimiento humano para siempre. Son servidores pues, sin ánimo de lucro, que lo que buscan es todo el conocimiento de la humanidad, guardarlo en internet hasta que se vaya la luz. Hasta que se acabe internet, ¿no? Y entonces su plan era subirlo. Entonces lo que ocurrió es que uno de ellos, el tipo que estaba en el foro y que luego llamó al colega, ese decidió subir un gameplay a internet de uno de los juegos. Porque, no sé, en un ataque de vanidad o algo así, pues decidió hacerlo. Y, como habían previsto, inmediatamente retiraron los juegos de la descarga, pero ellos consiguieron el pack de juegos antes. O sea, lo tienen, está todo. Se supone que está todo y que, en teoría, si no está subido todavía de archive.org, pues estará pronto, ¿no? Esperemos. Y son juegos que, claro, los nombres no los conocéis, ni yo tampoco, porque no son famosos. Pero ahí no está Half-Life 3, ¿no? No está Half-Life 3. Pero son juegos, pues, de los 90. Había uno muy interesante, no recuerdo el nombre, pero es un juego de una saga que era medianamente conocida y que la tercera parte no llegó a salir nunca y está subida. Era un juego que a nivel visual era como en primera persona, como estos juegos de dungeons antiguos, ¿no? Como los Might and Magic, ¿no? De rol. Pues que tú lo ves en primera persona, llegan bichos y es de clicar y tal, y tiene una historia y diálogos y tal. Y era japonés el juego. Se mueve. La verdad es que era interesante, bastante interesante. Lo que pasa es que ese grupito de onanistas de videojuego... Están llorando sangre ahora. No, quiero decir que ya no es exclusivo, ya no les pone eso, ¿no? No, ya han perdido han perdido el mojo. Y ya ellos han perdido el estatus porque se les escapó de las manos. Y qué egoístas de mierda, ¿eh? De todas maneras, ¿a quién se le ocurre subir eso a internet, a una red pública con acceso para cualquiera? Pues porque son materiales olvidados y merecen la pena que sean recordados para siempre. No, me refiero a los coleccionistas. A esos pringados. Súbelo una vez privada, lo encriptas y dejas la contraseña a 2 o 3 personas y ya está. Bueno, pero la idea es que él quería compartirlo con ese grupo reducido de foreros que para él eran de confianza. Que se jodan. Ahora, por todo. Jorge, me has hecho pensar al hablar de archive.org. ¿Os dais cuenta de que cuando pasen cientos de millones, bueno, millones no, me estoy sobrando, pero... cientos de años y el hombre esté colonizando el espacio, por ejemplo, podrá ir a esta web y descargarse el programa en Complejo Landa y escucharlo? De hecho, cuando nosotros muramos, y esto es así, dentro de unos años, cuando vayamos palmando todos, este programa, tú este morirás, programa, a mí me queda, quedará, 160, me queda mucho. Quedará ahí. Sí, hasta, queda, mientras exista la humanidad, para existirá, siempre. Existirá este programa. Quedará ahí. Mucho después de que nos hayamos ido. Y es bonito pensar que a lo mejor podemos dejar un mensaje para el futuro. No, pero es... Así que, David, ¿qué quieres decirle a los hombres del futuro? ¿O a las mujeres del futuro? Doom. Y Oscar Mayer. Pero ahora imagínate, vamos a ver. Imaginaos. Esto es hostia. Imaginaos que un día la tecnología ha avanzado suficiente como para que esta empresa, ¿no? Esta organización, archive.org, lance al espacio toda esta información, ¿no? Y que, bueno, pues que se pierda ahí en el espacio y tal. No, nunca se y un pierde. Y un día un extraterrestre, un martes, un extraterrestre se encuentra el tema, lo empieza a desencriptar y se empieza a escuchar el complejo grande y dice, habla mucho de una cosa llamada Doom. ¿Qué será Doom? ¿Te imaginas? Y entonces estarán intrigados, estudiarán todo lo de Doom y saldrá por ahí Doomguy y los matará a todos. Pero el tema es importante hacer muchas temporadas. Imaginaros en el futuro que alguien se engancha al complejo Landa y dice, joder, estoy enganchado a esta mierda y no van a hacer más porque están muertos. Así que es importante hacer muchos para que estas personas tengan ahí y si crean una montón versión de ellos de nosotros a través de una IA, joder. Podría ser. ¿Sabes qué sería eso? Es un poco ¿sabes qué significarían nuestros personajes? ¿Sabes qué significaría eso? Eso es muy siniestro. Que nuestro legado es importante para alguien. Oh, es que sí, sería bonito. Es bonito, ¿verdad? Me acabo de hacer una especie de Tered Carbon, pero bueno. Y bueno, ya cerramos este tema, pero yo quiero decir una cosa a la gente del futuro. Sí. Gracias. Y no estáis solos. No estáis solos porque nosotros desde el pasado os acompañamos. Yo les voy a decir una cosa. Vais a estar jodidos con el cambio climático, preparaos. Joder, él es un cabrón. No compréis el Doom de Saturn. No, sí, que lo compré por coleccionismo. Es la mejor versión. No, pero es verdad, ¿eh? O sea, si te paras a pensarlo, pues. A ver, evidentemente, el complejo Landa es uno de los millones y millones y millones de archivos que hay dentro de esa web. Pero aún así, pues puede dar la casualidad de que alguien. Pero ya pertenecemos a esos archivos que la humanidad tiene que rescatar de por vida ya. Un tema, Dois. Con respecto al mensaje de Doom, yo creo que quisiste decir. Si lo encontráis, compradlo por si acaso. Efectivamente, eso es, Víctor. Como juego es malo, pero no deja de ser un Doom. Exacto, sí, hay que comprarlo, no vaya a ser. Es que igual lo ves una vez ahí y ya no lo puedes comprar luego. Y se acabó. Bueno, dice Aval en el chat, en el Discord, que el día que hagamos el último, tenemos que hilarlo de tal manera, con el primer programa que hicimos, para que sea un bucle infinito, sí. Así en plan de, bueno, vamos a hacer un retro podcast o algo así. Y se podría hacer, porque el primer programa, es que qué vergüenza, ¿eh? El primer programa, debido a un fail en la grabación, no se conservan los primeros minutos, entonces no está de sintonía y todo eso, estamos en medio de una frase, justamente. Entonces podríamos articular la frase anterior para escribir que cuadre justo con la otra. Mira, eso es muy lo que hace Kojima, hace un juego, después su cerebro trabaja de una manera brutal, inventa cosas nuevas e hila de manera inverosímil juegos que vinieron posteriormente con el anterior. Ojo, y pues ahora nosotros podemos hacerlo con el complejo. Ahora es cuando desvelamos mejor una realidad de complejo Landa. Venimos del futuro. Durante todo este tiempo hemos guardado un mensaje secreto en todos los programas de complejo Landa. Tenéis que descubrirlo, escucharlo 10.000 veces. Eso puede ser muy jodido para quien no tenga que hacer esa búsqueda. Ya, imagínate. Pero ahí está, tío. Nuestro mensaje. Madre mía. Escondidos en megas de datos. Con respecto a eso, el otro día iba por la calle, sí. Caminando. Sí. En mis caminos, pues, al cosas de trabajo. Ibas con las dos piernas, caminando, claro, lógico. Iba pensando en el programa. Iba pensando que este año cumplimos 10 años en antena, por así decirlo, en la radio. Bueno, yo no. Y pensé, joder, y Gaspar tampoco. Yo ahora tengo 30 años. Cuando empecé a hacer el complejo Landa tenía 20. Y empecé a ver el futuro. O sea, a imaginarme de viejo, o imaginarnos de viejos más bien, haciendo el programa. Porque yo la verdad es que a mí se me ha pasado volando este tiempo y no soy capaz de imaginar mi vida alejada del complejo Landa. Pues porque se ha convertido en algo recurrente. Entonces empecé a imaginar. Imaginé pues cómo serían las discusiones de viejos. Porque claro, cuando uno peca de alguna cosa, de alguna fijación de joven, de viejo, eso está multiplicado. Yo no sé cómo va a ser las peleas entre Oscar y Gaspar de viejos. O sea, va a ser terrible. Cuando salga algún chuto, algún juego que a Oscar le guste, le diré, tío, pero Perfer Dark no hacía eso antes. No, tú le dirás que no compres. Y tiene mejor idea. No lo compre, que no. Gaspar, Gaspar va a decir, porque mis tiempos... Y Oscar, no compres ese juego, tío. ¿No ves que es más caro que la versión buena de esa consola? Una cosa, tengo que decir que... Lo del mensaje oculto de todo esto de Copre Juan es mentira. Es mentira, pero podemos hacerlo de aquí en adelante. Pero quién sabe si lo vamos a hacer de aquí en adelante. O en algún programa concreto. A lo mejor Víctor está mintiendo otra vez y sí que está ahí. Eso. Pero no, voy a decir una cosa. Ojo, voy a decir una cosa que es verdad y es un secreto que desvelé hace bastante tiempo aquí en el Complejo Aranda. En uno de los programas, solo en uno, hay oculto un mensaje secreto. Y esto es verídico. En los metadatos de ese programa hay un mensaje secreto. Es la fecha del fin del mundo. No, pero eso totalmente en serio. Lo dije y desvelé ese tema en un programa. Los que tengáis memoria sabréis de qué se trata y los que no, pues no. Y Metal Gear Solid Zero podría estar confirmado, ¿eh? Joder, ojito con eso. Que es un simulador de seguro. Porque ese mensaje yo creo que tiene que ver con Svalbard y con las ballenas blancas. Como sea al final un simulador de llevar cadáveres, me voy a cagar en todo. Pero vosotros descuidaos que un día os montamos un ARG de Complejo Aranda, ¿eh? Ahí con secretos y cosas ocultas en el programa. Jorge, hay una cosa que no has tenido en cuenta. Tendremos mujer y no nos dejará salir de casa. A mí sí. A mí no. Pues lo siento mucho por ti, David. Lo sé. Haremos el programa sin ti. Bueno. Yo soy un ser libre. Bueno. No. No, cada uno tiene que tener su espacio en la vida, su espacio vital, porque si no las relaciones se vuelven muy complicadas. Oye, pues alejaros un poco que me estás quitando aire. Dadle un poco de respiración, joder. Bueno, en principio nosotros estamos muy contentos, ¿eh? No penséis que va a acabar esto ahora o que va a palmar uno de nosotros pronto o no. Bueno, eso último no se puede garantizar. No se puede garantizar, pero estamos sanos, ¿no? Estoy sanísimo. Estamos sanos. Unos análisis me dijo, estás como un toro, David. No bebemos mucho, no nos drogamos, no fumamos ninguno, estamos muy bien. Sí, la verdad es que sí. Estamos de puta madre. Ojalá duremos muchos años. Joder, tío, eso, vivir muchos años. Ya hasta el 160, ya dije. Bueno, vamos con una última noticia de los oyentes y ya cerramos este bloque. Y nos dice Daniel Jurado: buenas, Jorge, soy Dani, Kingdom en el foro. Te escribía por una noticia que me ha llamado la atención. El presidente de la Paramount, Giannopoulos. ¿Quién? Giannopoulos. Jim Paramount. Giannopoulos. Pues está en apuros el hombre, ¿no? Es Giannopoulos. es Jim. Es que el nombre es Jim liando porros. Y dijo lo siguiente: ha desvelado el planteamiento inicial de la película de Sonic, o la película de Sonic, que le presentó el productor Neil Moritz para convencerle de dar financiación. Y dice lo siguiente: Sonic. Atentos a esto porque es maravilloso. Sonic es un delincuente juvenil cuyas aventuras tienen lugar en un entorno rural junto a un policía local. Y dice el productor de la... el presidente de la Paramount. Presidente de la Paramount, el que pone la panoja, la pasta. El que está en apuros, ¿no? Dice, fue instantáneamente atractivo y lo suficientemente bueno como para poder ver hacia dónde se dirige. Dios, me veo un nuevo Super Mario Bros. El tío le dijo, yo me imagino la reunión, ¿vale? Le llega el director de la peli o el productor, ¿vale? Probablemente el productor. Y le dijo, mira, presidente, tengo un proyecto de la hostia. Un bombazo. Y le dijo... Bueno, es sobre Sonic la película y dice, bueno, venga, te escucho. ¿De qué va? Tienes minuto y 37 segundos. ¿Qué tenéis? ¿De qué va esto? Y entonces le dijo, Sonic es un delincuente juvenil cuyas aventuras tienen lugar en un entorno rural junto a un policía local. El presidente hizo una breve pausa y de repente empezó a aplaudir. Pero yo pregunto... Y dijo, eres un puto genio, me vas a hacer ganar mucha pasta. Si de policía hace José Coronado, voy a verla. A ver, si lo ambientan después de Sonic Adventure 2, por ejemplo, pues pueden explicar que fracasó y tal, después de Sonic Adventure 2, su carrera entró en crisis y el pavo se dedica al crimen ahora. Es un adolescente conflictivo porque fracasó en sus siguientes películas. Un delincuente juvenil. Tengo una cosa que decir sobre Sonic. El otro día por Marineda City, ¿vale? Un centro comercial así de Coruña que es la hostia, ¿vale? Y me sorprendió, vi unos zapatos de Sonic. La hostia. Y a ver, corres más con eso. Nos mandé yo una foto. Yo tenía unos. Gaspar, yo lo sabes. Yo tenía unos. He visto las fotos, coño. A ver, yo pregunto así en abstracto: botas basadas en Sonic, ¿vale? Joder, yo pienso unas botas de Sonic, pienso que son rojas, coño. No, digo yo, lo que es característico. Bueno, pueden ser azules porque Sonic es azul. Joder, pero es que son. A ver, Sonic, tío, es un puto erizo que lleva unas botas súper chulas, joder. Sí. sí, la verdad es que es súper macabro. Mola, mola un montón. Entonces yo pienso unas botas de Sonic y para mí tienen que ser rojas por cojones, porque es su puta seña de identidad. Y sin embargo, joder, eran azules, totalmente azules. Oye, espera, Sonic es un delincuente, pero no robará coches, ¿no? Porque si eres más rápido con un coche, ¿para qué quiere uno? Él va corriendo ya. Pero no sé, tío. David, no son rojas porque el rojo en la ropa es muy cantoso. Lo que iba a decir, ¿serán el mismo productor y guionista barra director que le fueron en su día con la película de Super Mario Bros. Y el productor dio con las orejas y dijo, me encanta este proyecto, va a ser la hostia? ¿Serán los mismos? Madre, es, no sé, pero esa peli, el Koopa era Dennis Hopper, ¿verdad? Sí, oye, ¿por qué no le mandamos? Y su hijo, esta anécdota esa famosa del hijo, que sí, le dijo, papá, esa peli es una mierda, ¿por qué hiciste? Para pagarte los zapatos. ¿Por qué le quieres para comprarte zapatos? ¿Por qué no zapatos y comprarme? ¿Por qué no le mandamos un guión para una película del mono cazoide basado en su lore? Para. A ver, para pues mira, zapatos a ti es un delincuente juvenil que. No, es un tío al que solo dice un humano. Mono cazoide es un tío que mata gente. Nos dice Daniel. Bueno, lo estábamos comentando ya, pero nos dice, ¿qué os parece este cambio de aires con respecto a los juegos? Yo solo espero que el compañero policía y los demás habitantes no sean humanos. Eso me recuerda a un Sonic de 2006 y me da miedo. Nos dice, enhorabuena por el genial programa y gracias. Y antes de despedirme, te adjunto las fuentes. El caso es que sí que van a salir humanos, porque de hecho sale el tío de Westworld, el que en la ficción de Westworld es el enamorado de Dolores, de la tipa. Ah, sí, sí, Michael Madsen, sí, se llama ese sí, tío. Sí, exacto. Michael Madsen. Se apellida Madsen, eso seguro. Richard Madsen. Pero no es el de Reservoir Dogs ni. No, me estoy confundiendo. Vale. Es el que hace de Cíclope en X-Men. Ah, vale, bueno, Madsen, sí. Total. Que sí, van a salir humanos y yo, honestamente, creo que va a ser una mierda de peli. Sí, seguro. Pero bueno, es Sonic. Y nos vamos con la noticia de la semana. Sí, amigos. Es el momento. El momento de las ofertas. Rezad, hermanos, porque está aquí las ofertas de Steam. Gabe Newell nos bendice un año más. Las ofertas que van a estar hasta el 5 de julio. 5 de julio y tenemos. Es que cosas brutales. Tan brutales que yo no sé dónde que elegir, la verdad. Me he comprado ahí ya varios juegos. Me he gastado 14 euros. Pero hay una cosa más brutal en estas ofertas, Jorge. Pues sí, hay una cosa brutal. Que es que metieron un minijuego, ¿vale? Un minijuego de clicar. Sí, como, yo soy level 2. Como el año aquel y tal, yo la verdad es que. Honestamente, yo paso de esa mierda. Porque es un sacatiempo. Pero da cosas. Pero te dan cartas. Da cromos. No, y entras en sorteos de juegos. Si consigues el objetivo común, hay ciertos juegos que los van a chetar en ofertas. Yo ya entré en dos sorteos. La cuestión es la siguiente. Os explico un poco cómo va. Es una especie de clicker el juego. Vale. Entonces, es clicker que cada partida son entre 1 y 2 minutos. Creo que son 3 minutos o 2 minutos. Una cosa así. Entonces, tú por competir entras en uno de los planetas y por el mero hecho de estar dentro de ese planeta y competir al menos una vez, ya tienes acceso o posibilidades de entrar en el sorteo de X juegos. Cada uno de los planetas que te ponen en el plantel de planetas a seleccionar sortea X juegos, por ejemplo 3 juegos, ¿no? Y si tú ves uno que te interesa, pues vas a ese planeta y por el mero hecho de participar te puede tocar. Evidentemente, cuanto más activo eres, más probabilidades hay de que te toque. Entonces, el tema es que siempre tienes probabilidad de que te toque algo, pero aumenta cuanto más tiempo dediques a las ofertas. Yo creo que el sistema está bastante guay. Pero juegos de mierda, ¿no? Lo que regalan. No, por ejemplo, joder, algunos juegos muy buenos. Por ejemplo, fíjate, el Hollow Knight de PC estaba hoy en una de las, sí, de las casillas. Hay algunos juegos que son juegos muy poco conocidos y tal, pero hay una sorpresilla, juegos más conocidos y todo esto. Uh-huh. En fin, ofertas de Steam. Yo ya me he comprado, como han comentado. No sé si vosotros habéis comprado algún juego. Yo nada, ni creo que lo haga. Yo me pillé el DLC, el último DLC que sacaron para el Euro Truck, que va sobre mercancías peligrosas y extrañas, ¿no? Por ejemplo, de estos camiones que tienen que ir a 20 por hora con escoltas y tal, pues ese DLC, que estaba bastante baratito. Me pillé el Icewind Dale edición mejorada, que está a 4€. La verdad es que merece mucho la pena por ese precio. Me pillé el Pyre, el juego nuevo de los creadores de Transistor y Bastión, que le tenía muchas ganas, pero no, nunca me animaba. Y dije, va, venga, me arriesgo. Ahora que está al 50%, lo pillo. ¿Qué dijimos aquí siempre de los descuentos? Que hay que esperar al 80. Pero, bueno, del 70 a 75 en adelante. Pero hay ciertos, no juegos, van a cambiar, hay ciertos juegos que nunca, o sea, va a bajar más. Claro. Y me pillé un juego que ahora no recuerdo el nombre, empezaba por Alien. Y era. Isolation. No, era un juego de plataformas estilo retro, como aliens. Los de NES, ¿no? Como los juegos de NES, que era como un Contra. Perdón. Alien Syndrome. No sé. Luego lo busco y lo comento. El caso es que el juego es interesante, es bastante majo. Sí. Bueno, yo tenía algunas cosas en deseados. Tendré que echar un vistazo a ver si puedo pillar alguno de los juegos. Me da pena que haya salido tan recientemente Jurassic Park, porque ese me interesaba con una rebajilla y tal. Pero bueno. Yo creo que voy a usar los 3 euros que farmeé de mis cromos. Que tenía cromos, tengo 3 euros. Pillaré el cómic Star Heroine este. El Cosmic Star Heroine, que tiene una pinta, el indie. Y después tengo la tragedia de los juegos que más me interesan. Las rebajas que le hacen siempre son una puta mierda. Bueno, dice en el Discord de Dude1010 que está ahora mismo Deus Ex Mankind Divide para cliquear, así pues, que ya sabéis. Por ejemplo, de hecho, la saga entera. Y la saga entera de Deus Ex creo que te sale por 15 pavos, una cosa así. Entera, con los antiguos sí. También. El juego que comentaba antes se llama Alien Splatter Redux. Y seguramente sea un juego muy corto, pero es que me valió 39 céntimos, ¿vale? O sea que... Ya lo comenté antes, solo me interesa el Chrono Trigger de momento y parece que no se va a rebajar. No, ese es muy reciente. Para Final Fantasy de los clásicos, quizás. Pues el 7, el 7 y el 8 están creo que a 6 o 7 euros. Te rebajaron la saga 13, que es buena. Y bueno, una cosa que me olvidé de comentar antes, aprovecho para comentarla ahora. La dirección para mandarnos noticias, ¿vale? Ahora que termina la sección de noticias de los oyentes, es jorge@complejolanda.com. Ahí podéis mandarle vuestras noticias con, por supuesto, la fuente y un breve comentario. Ah, por cierto, esto es a modo de anécdota, ¿eh? Me llamó la atención, lo leí. Parece ser que Wharton a nivel nacional tuvo una oferta puntual de Xbox One X a 229 euros. La cagaron seguro. No. Fue no oferta sé. Oficial, la agotaron en toda España. Sí, Wharton. Qué barato. Joder. Yo llegué a mirar. Eso es más del 50%. Y me planteé ir a Santiago a comprar uno para luego hacer negocio, ¿no? Pero como soy buena persona, dije, déjame la pereza. Y no voy. Pero me llamó la atención. Fue una ida de olla, eso fue brutal. Bueno, pues ofertas everywhere, ofertas Steam, aprovechad este tiempo. Y si estáis interesados en los sorteos, pues ya sabéis que. Con el juego este Clicker, que está bastante entretenido, pues podemos ganar algunos jueguillos. Oscar, vamos allá al foro. Vale, ya os digo que los mensajes de hoy son bastante larguitos. Aquí sí que vamos a tener un tiempo de lectura. Facehager dice: buenas noches, post-E3 2018. A mí este año la E3 me ha convencido, puesto que se han presentado muchos juegos nuevos e interesantes. Lo que menos me ha gustado es la falta de confirmación de fechas de lanzamiento de algunos títulos que hace tiempo que se arrastran, como The Last of Us 2 o Death Stranding. En cuanto a conferencias, la de Microsoft me pareció la más consistente, alucinante, ese final tan potente con el hackeo de Cyberpunk 2077. Y el juego que he echado en falta es el nuevo proyecto de Rocksteady, los creadores de la saga Arkham. Se rumoreaba que se presentaría en la conferencia de Microsoft, pero resultó falso. Me queda el consuelo de que han admitido que están trabajando en algo gordo, que no tardarán mucho en presentar. Saludos. Eso se filtró el cartel del juego de Superman. Correcto. Denis el Azul dice: buenas Smash a todos, lastimosamente esta noche no podré acompañaros porque tengo que madrugar y estoy al borde de un ataque de nervios, por lo menos paso aquí a saludar durante la merienda. Espero que subáis pronto el podcast, que la semana que viene va a tornarse un poco aburrida en el trabajo. Por cierto, si os habéis fijado en Twitter, hay un pecador en Cyberpunk, os dejo el enlace al tweet. Bueno, Esto sí, que dice Dennis, me parece que sí. Es en Twitter de lo mejor que le ha pasado, al menos este año. Resulta que, por lo visto, parece ser que el CEM, el Community Manager de Cyberpunk 2077, el que lleva la cuenta en Twitter, la oficial, ojo, no la versión de España, que parece español, y el tío pues está contestando a todo el mundo que le pregunta pues con acento andaluz o en gallego o en catalán, incluso en euskera. Y además muchos de esos mensajes van en plan como Chiquito la Calzada, plan Comor y todo este tipo de cosas, y la verdad es que la ha liado bastante en Twitter y se ha ganado un montón de seguidores por parte de los usuarios españoles. Celera dice, ya cambiando de tercio, buenas de Gea, yo tengo que decir que tras reflexionar fríamente ha sido un E3 más bien descafeinado. Hemos tenido grandes momentos como Resident Evil 2 Remake, Ghost of Tsushima o Cyberpunk 2077. Sin embargo, hay una cosa que me ha molestado bastante, y es que Rubiales y Maxine Huertas han dado más fechas de salida que todas las conferencias juntas. Al final, lo que nos queda es una sensación de incertidumbre agridulce de no saber cuándo podemos disfrutar de todo aquello que nos han enseñado. Pero en fin, supongo que forma parte del espectáculo. Un saludo. Kingdom dice, buenas pastel de kiwi sospechoso, hoy eso escucharé mientras arreglo el destrozo que han hecho los velociraptores fugados de mi parque en Jurassic World Evolution, deseando saber qué os ha parecido el E3. Yo personalmente no sé qué pensar. Ha mostrado unas cuantas cosas interesantes, pero casi todo eran juegos que ya estaban anunciados. Y además han dado poquísimas fechas. Me da la impresión de que las compañías están pensando ya más en la próxima generación que esta. Eso sí, pintaza tremenda Last of Us 2, Ghost of Tsushima y el Cyberpunk 2077. Ganazas, postdata, el monocazoide ha ligado mucho en Los Ángeles. Es verdad eso que se comenta de que se saltó todas las conferencias para ir a las playas de Malibu a seguir muchachas en bikini. Bueno, desde aquí podemos confirmar que una vez salió de la caja de envío que le teníamos metido en el carguero, empezó a ver, ya le metimos unas cuantas botellas de bourbon y de whisky, por tanto ya llegó a Los Ángeles ya hecho una mierda, y lo que hizo fue beber más y liar la parda por los sitios a donde iba. Por tanto, sí, es posible que haya perseguido muchachas en bikini e incluso muchachos en bikini también. Voy a leer dos más, me dicen por aquí. Voy a leer el de Rafa Bleón, que dice, buenas Doom. Antes de nada, decir que el CM de la cuenta de Twitter de Cyberpunk tendrían que triplicarle el sueldo. Con ganas de escuchar vuestra opinión de este 3, que a mi parecer ha estado bastante flojo de grandes sorpresas, pero con muchos juegos, que es lo que realmente nos importa a todos. De todo lo que se mostró, tengo muchas ganas de saber más de Sekiro y Cyberpunk, y de este juego de repartidor de Seur trepando montañas, para al final dejarnos un aviso de que no estamos. Sobre lo de T6, había que tener unas palabras serias con Toad Hogwarts. Esto sí que es bueno. Porque me da a mí que hasta la próxima generación de consolas no vemos nada. Llamadme visionario si queréis, ¿eh? Dice postdata, hoy os escucharé jugando a Hollow Knight en mi Switch, que me tiene enamorado. Brutal Vomit dice, buenas, quiero más Kojima Files, quiero creer. Pues no sé si podré estar durante todo el programa, así que pondré rápidamente mis impresiones. Las mejores conferencias para mí fueron la de Microsoft y PC Gamer. Mostraron bastante, fueron entretenidas y dinámicas. Me dejaron satisfecho. Después viene Sony con una conferencia bastante mediocre, donde creo que pecaron de confiados pensando que mostrar cosas esperadas sería suficiente para quedar bien. Pues no, yo me la he tragado, señor John Peter Sony. Nintendo, al igual que Sony, bastante sosa, la verdad. Ubi decente, Devolver y Limited Run me han gustado bastante, y la peor sin dudas EA, caquita pura. Juegos anunciados que me han molado: Doom Eternal, Resident Evil 2 Remake / Reboot / Remaster / Reedición / Repolla, Ghost of Tsushima, y que no sé si será multi, ojalá no, esto va a ser exclusivo de Sony 100%. El de piratas de Ubi, creo, no me acordaré el nombre, es Bone, Skull and Bones, correcto. Y varios indies como My Friend Pedro, Iconoclast, By Eleven, este no lo vi, este me lo he perdido. Está bien escrito, Jor. Sí, es By Eleven Holy de Severcopas. Sí, vale, correcto. Y Cosmic Star Heroine. En líneas generales, sumando y restando, me ha terminado agradando el E3, al menos, más de lo que esperaba. Preguntas para todos. ¿Creen? Esto creo lo responderemos más bien al final. ¿Creen que en algún festival o conferencia que quede de año anuncien algo tocho que no han mostrado en este E3? Y otra pregunta, ¿cómo sabemos, Blizzard no participa en los E3, pero... ¿Esperan, qué esperan de la próxima BlizzCon? Bueno, esto si queréis lo contestamos después, más, más entretenidos. No, vale, Diablo 4. World pero... Warcraft Classic. No, y Warcraft 4. Starcraft 2. Vale, vamos a ver. He visto, Oscar, que había muchos comentarios en el foro referidos al tema de E3. Así que volveremos luego, vale, cuando correcto. Estamos hablando de E3. Volveremos al foro, ¿vale? Vale. Pero ahora nos vamos a ir con unos minutos musicales. David, ¿qué nos vas a poner? Música de Metroid. Pues vamos con un poco de música de Metroid y volvemos, por supuesto, con Solz. Y no son. En el Complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Seguimos aquí en el Complejo Landa, el programa de radio sobre videojuegos independiente. Ya sabéis, podéis descargarlo todas las semanas en complejolanda.com o a través de nuestras plataformas habituales, iTunes y también iVoox. Estamos en redes sociales, nuestro Twitter es @complejolanda. Solemos subir siempre las novedades del programa, siempre que hacemos un anuncio lo hacemos rápidamente a través de Twitter porque es muy cómodo y llega bastante gente, ¿no? Tenemos cuenta de Facebook también, que es el Complejo Aranda. Estamos en PlayStation Network, el Complejo Aranda, en Xbox con el mismo nombre, el Complejo Aranda, y también en Steam. Podéis seguir, ahora que hay ofertas de Steam, si nos seguís como mentores, podéis seguir nuestras recomendaciones directamente desde la tienda para saber si alguna de las ofertas os compensa, ¿no? Os mandará directamente a un programa donde analicemos dicho juego. Y por supuesto también estamos en nuestra emisión en directo, lo hacemos los viernes a partir de las 10 de la noche, en twitch.tv, el canal se llama El Complejo Aranda. Por último, YouTube, El Complejo Aranda TV, en nuestro canal de YouTube, tenéis todas las conferencias de E3, de la retransmisión de E3, todas y cada una de las conferencias en una lista de reproducción de E3 2018. Podéis volver a verlas para ver nuestras reacciones en directo y nuestros comentarios y demás, si queréis extender lo que vamos a ver en este programa, en el programa de hoy. Y ahora vamos con nuestro chat en Discord, y ojo porque los nicks aquí son relevantes para concurso, ¿eh? Vale, tenemos Anchoas, Andulito, Alo Roma, Aralgón, árbitro islandés del bar. David, ¿no? ¿Cómo quedó Islandia con Nigeria? No había ese partido. Perdió. Ganó Nigeria. ¿Ganó Nigeria? Sí. Le hicieron un favor a los argentinos. Tenemos a Arco, Artorias T207, Bizcocho de Kiwi Cojonudo, BM63, Valve Hazme Creer, Bomberman 2, Bonobus Legier, Borja Sánchez, Braham, Brutale Vómita, Chicha Retro, 4chan. Tap 1. Eso llegó para quedarse. Daniel 22005 quiere ya Resident Evil 2. Dariem. David Pajea. Se refiere a un portero de la selección española. Sí. No, y a este no también. Y a David también. A David de aquí también. Joder, tenemos a David GG. Tenemos a De Gea ese nuevo Carius. Death Stranding es Eurotrack 3. Pero sin cambio. Tenemos a Destruye, Dinoseto, el famoso Dinoseto, Dogo Nigeriano, Donato Baila porque Mauro Silva. Y ese, ojo, ese puntúa, ese puntúa, que es de fútbol. Doctor Peace, Ducha, Duque, E3 Dreams, Edu 10.010, el E3 son los padres. En serio, Gaspar, en serio. Ern Solid, En Type Flow, Evil Inside, Ferris, Fideo Ballina, Gaspar maneja el Trollswagen, Gaspar hazme un Higuaín Metroid, Ideo Cazoide Selección, Higuaín en Cuñado King, Itachiu 720, John Kojima, John Landa juega en Irán, Carpago, Co. Kunuyui, Legos y Feliz 89, Leon Martí Galápagos, M. Rajoy, Mario Vuelteretas, Master Hunter Cifuentes Edition, Me siento solo. Es que es como está escrito, vale. Es Messi en to solo. Vale, está bien. Está bien. Lo habíamos pillado. Migi, ya, pero bueno, tenía que explicarlo. Tenemos a Migi Y2J, Morri, Nacho, Nagashi, Nenlaez, Netscape, New3D3Neda, Obat, Parque Gordásico, Pepe Pótamo, Perichu, Pornite Fucker Gaspar, Rajoy cancelado tras un mal. No puedo leerlo entero, a ver si puedes leerlo tú, Oscar. A ver. tenemos a Revers, Rubén, Salones Brindis. Salones Brindis, ha vuelto. Satanás, hombre, el amigo Saskacen. Señor John Oscar Magic. John Oscar Magic es el presidente de Industrias Oscar Magic. Sí, sí, es mi sobrino. Sio Belmont. Sigo con Salchichas Oscar Magic. Ya es meme oficial. Señor Hormiga, Symbian Rulet. Esto es de Netscape total, ¿eh? Tazo, Telk, Suki, Urdangarín, beta tester de A Way Out, Wolf Booth, Swing, Joare, Zapatos y Oxígeno, Landa Origin, y tenemos a Zaer. ¿Y si quieres, era? Te comento, Rajoy cancelado tras un mal E3. Bueno, hemos tenido algunos links interesantes. Señor David, Solz y no Solz. Bueno, como ya os comenté hace dos semanas, he tenido un aluvión brutal de mensajes. De hecho, me mandaron uno muy simpático que ya comentaré más adelante y no va a poder ser porque tengo que retomar los del pasado. ¿Preguntas cortas? No, eso no ha vuelto. Déjalo ahí porque era demasiado, quizás. No está pues el cajón de mierda, Oscar, tío. Entonces, vamos a ello porque me ha mandado un mensaje Octopene, ¿vale? Mi amigo Octopene. En relación a, bueno, lo que comentamos hace, insisto, hace dos o tres semanas sobre, bueno, esta polémica noticia de esa especie de ataque que le hicieron al creador de Kingdom Come Deliverance, que yo subí un vídeo a YouTube y, bueno, en fin, me comenta sobre este tema que tiene relación con el programa a fin de cuentas. Así que vamos a ello. Me dice: buenos días, Monoman. El domingo me llegó el aviso de tu nuevo vídeo de YouTube. Esa disculpa tras tu lanzamiento durante el programa. En ese momento me asusté un poco. El programa no lo había escuchado aún. Voy por un poco más de la mitad, pero la parte polémica ya la he escuchado y temía que hubiese recibido amenazas o insultos, ya sea en redes sociales o por mail, por parte de la gente solo por expresarte, independientemente de tu posición, si a favor o en contra de Bávara, pues aún no sabía lo que habías dicho. Supongo que se refería a lo que había dicho yo. Amigo, sinceramente no creo que el vídeo hiciese falta. Es verdad que levaste la voz y es verdad que no hablaste con palabras más finas. Pero ¿cuándo ocurrió eso en el complejo? Una de vuestras enseñas es que siempre habláis con un grupo de colegas reunidos y si tienes que salir la palabra mierda o cojones o gilipollas, pues se dice y punto. Soy gamer desde que tengo 5 putos años. Mi primera consola fue una Gamer Watch. Y ahora, con 30, estoy igual que tú, hasta mis tantos testículos de esta oleada de feminismo de tercera división y de gente perfectamente ofendida, censuradores y coaccionadores que en vez de dialogar te acusan y te lanzan su séquito detrás para que te desacredite y te destruya frente a la opinión pública. Gente que es capaz de contactar con los responsables de la empresa en la que trabajas para hacer presión y pedir tu despido acusándote de machista o nazi o misógino, según les apetezca, si no compartes sus ideales. Esto ha ocurrido unas cuantas veces en PlayStation ya. Quiero recomendarte dos vídeos que a lo mejor ya has visto porque están cogiendo popularidad. No te asustes de su apariencia, igual no es la más adecuada y puede causar rechazo, pero se le nota informado al hablar, cita fuentes, argumente, rebate como toca sin caer en el insulto fácil. Este explica, bueno, ¿verdad? Y luego me pasa un par de vídeos, explica también el fenómeno de Gamergate. Y bueno, yo voy a decir una cosa, no quiero entrar a este tema más, voy a explicarme o justificarme de algún modo. Yo me disculpé por las formas, no por el fondo. En el fondo mantengo lo que dije. Y Octo me pasó un vídeo de este hombre de YouTube que me gusta mucho, por cierto, es muy simpático y un tío bastante listo, que se llama Hombre Blanco Hetero. ¿Vale? Lo he leído más una vez, me río mucho con él, sí. Y bueno, él, precisamente Octo comentaba al final del vídeo que me has pasado, él comentaba como algo importante el hecho de que, cuidado, no caigáis en su juego, no insultéis, no reclaméis cuentas de Twitter, no os bajéis a su nivel, en cierto modo, ¿vale? Es decir, ese juego de destrucción y de acoso perpetuo y demás, no hagáis lo mismo porque al final, pues insisto, caéis un poco en lo que hacen ellos. Y es, en cierto modo, por lo que me he disculpado yo, es decir, no tiene mucho sentido criticar una actitud extremista si tú también eres extremista en las formas, ¿no? Y para mí, pues yo he sido, pues he caído en una contradicción y por eso me disculpaba. Ahora bien, mi mensaje de fondo lo mantengo y en eso sí que no cambio ni una coma, ni un punto, ni nada absoluto. Pero considero que lo que hice aquella vez fue equivocado porque me rebajé a su nivel. Vale, el discurso del odio también lo hice yo. Bueno, pero mira. Y el blanco entero, lo que hice al final es un poco lo que yo debería haberme aplicado. Tiene en parte razón, porque si te fijas, tú intentas razonar con alguna de esas cuentas extremistas en Twitter y lo que suelen hacerte a la segunda frase es bloquearte. Bueno, vale. O sea, directamente, bien, tú intentas tener un debate con esa persona, sí. Bueno, y lo que suelen hacer directamente es block. A toda por culo. A mí me parece que perdemos mucho tiempo en tonterías en internet. Si vas en contra, porque si no piensas como ellos, yo sinceramente creo que ante una cuestión, ante una cuestión, es algo que mantengo. Ante una cuestión que se comenta en internet, que alguien dice algo con lo que estás totalmente desacuerdo, contestar es una gilipollez, es una pérdida de tiempo, porque ni tú vas a aprender nada, ni la otra persona va a aprender nada. Es una pérdida de tiempo. Y lo repito, lo que repetí otro día, nos tomamos las redes sociales demasiado en serio, para bien y para mal. Hay que vivir más en el mundo real. No, pero a ver, a veces se puede debatir y se puede llegar incluso a un consenso, pero es que mucha de esta gente, o sea, no deja ni debatir. O sea, tú intercambias tú intercambias dos frases y la tercera ya no te deja. Ya te cae un blog y te queda cara de tonto. Pero Gaspar, tú puedes decirlo de estas cuentas extremistas, y por el otro lado hay otras cuentas extremistas que hacen exactamente lo mismo, Gaspar. Es un problema en general de la gente en internet, y nos tomamos internet demasiado en serio. Por eso me gustaría pues recalcar el mensaje que comentaba el otro día, que lo que hay que hacer es ser un poco más sosegado. Ser sosegado, informarte antes de hablar, escuchar a la otra parte, etcétera. Y en cualquier caso, no atacar a la gente. O sea, porque pues, la gente tiene sus ideas, y aunque sus ideas a veces sean ideas de mierda, pues, por ejemplo, extremismos, ¿no? Machismo extremo, odio en general, ¿no? Pues es que ni siquiera tienes la obligación de convencer a otra persona de que piense diferente, porque no la vas a convencer. Pero el caso es que, al menos, si te vas a meter, pues lo hagas de una manera sosegada y hables, entornes diálogo y no odio, porque Yo creo que hasta no merece para nada la pena meterse. Es decir, es una tontería, porque la otra persona no va a cambiar de opinión. Mira, yo elegí en tono de coño en alguna ocasión, pero igual que hace falta carnet para conducir un coche, tiene que hacer falta carnet para entrar en las redes sociales. Bueno, mira, ya está, el tema... Sí, y también para votar, Gaspar. Sí, se acabó el pues, tema. No quería volver a esto. Yo me he explicado. Yo pienso que tenías razón, videos, y ya está. Insisto, el fondo de mensaje estaba claro, pero creo que las formas no fueron las correctas, y además caí en el juego que ellos manejan. ¿Vale? Eso es lo que pretendo decir, y se acabó, nada más. No volvemos a usar lo mismo, porque si entonces no acabamos. Bueno, siguiente mensaje... Me comenta, en este caso, Lucas. Hola, The Big Bono. Vos te quería comentar el no sol que me ha sucedido hoy con Game. Bueno, esto mejor lo voy a dejar para el final porque me afecta personalmente, ¿vale? Es una muy mala noticia. Una muy mala noticia. Y no sé cómo expresarla. Bueno, vamos a esto. Después, cuando lea este mensaje, comento mi mala noticia, ¿vale? Joder, qué letra más pequeñita. A ver si yo soy capaz. Ah, sí. Mira, este mensaje me ha gustado bastante, me ha parecido muy entrañable. Bueno, nos lo manda Fran, dice lo siguiente: buenas, antes de nada quería daros las gracias por el programa y por los buenos ratos que nos hacéis pasar. Y gracias por dejarnos formar parte de la gran familia del complejo con secciones como esta. Para empezar, mi historia hay que situarse en la época de PS1. Yo tendría sobre los 7 u 8 años, no estoy muy seguro, pero vamos, fue en el que salió Abyss Odyssey y yo nací en el 90. Voy a bajar un poco la música, me está molestando. Qué jovencito. Sí. Parece mentira cómo pasa el tiempo. La cuestión es que en esa época, como es lógico, no tenía ingresos y todos los juegos que tenía al año era por Navidad y otro por mi cumpleaños. La cuestión es que para paliar esa falta de juegos, mi madre me compraba algunas veces una revista, que no recuerdo cuál era la que traía un disco con demos, sería la PlayStation Magazine. Recuerdo con especial cariño la que se llamaba Demo 1 versión 5. Fue la primera que me compraron y le dediqué una cantidad ingente de horas a cada demo. Obviamente yo no sabía que era una demo, simplemente pensaba que eran muchos juegos en un solo disco. Con esta premisa, había uno especial que me tenía loco, el Abyss Odyssey. Me pasé esa demo durante años e increíblemente siempre llegaba al mismo sitio, mira tú. Una vez que salía de la granja, nivel de la demo, llegaba una plataforma que estaba llena de bombas y que era imposible pasar. Adjunto imagen. Bueno, tienes la imagen, pues si tienes curiosidad, ¿vale? Ahí está la imagen. Ah, sí. Y dice lo siguiente: la cuestión es que cuando llegabas ahí por obligación, te mataba una bomba y salía un pequeño vídeo promocional del juego con sus diferentes fases. Yo siempre me preguntaba por qué se terminaba el juego. Yo volvía a llegar allí una y otra vez, infinitas veces, me mataban las bombas y volvía a empezar. No quería otro juego, yo quería pasar esa fase. Con el tiempo me fui haciendo mayor y empecé a jugar a otras cosas, simplemente lo dejé. Lo di por imposible, aunque mi corazón de jugador siempre tuve una espinita clavada. Después de muchos años se anunció el New Abyss Odyssey Remake, Remaster o como lo queráis llamar, pues en esa espinita volvió a aflorar y con bastante bastantes años de jugón a mis espaldas, pensé que ya era hora de acabar lo empezado. Recuerdo esa sensación de pasar por los mismos niveles y recordar después de 15 años al milímetro cada pantalla y sentirme como un niño de 10 años con una ilusión que no se puede describir. Pues llegó el momento, me enfrentaba a esa pantalla, solo tenía que dar un pequeño paso y llegaría a las fatídicas bombas. Mi sorpresa fue mayúscula cuando al llegar a esa pantalla no había bombas, era un pasillo. Claro, pero es que la realidad es que la demo esa estaba diseñada para que tuvieras que palmar seguro. Hemos llegado a su era bastante original. Entonces lo descubrió todo y lo entendí. Empecé yo solo a reírme, a recordar la ilusión con la que llegaba día tras día después del cole a pasar algo que era imposible y yo no perdía la fe. Ahora me da un poco de pena pensar la diferencia entre antes y ahora, cuando si no sabías algo te hartabas de jugar hasta que descifrabas lo que fuera y era lo primero que se hace es buscar en YouTube la solución para no perder el tiempo. Yo creo que es una de las cosas... parece que habéis olvidado. Porque antes se podía pasar un par de juegos todo un año y ahora difícilmente rejugamos algo. Muchas gracias por todo y por muchas veces hacernos volver a la infancia. Por supuesto, New Abyss Odyssey es mi juego favorito de todos los tiempos y estoy deseando que saquen Abyss Exodus en su nueva versión más que cualquier otro juego. Qué genial, la verdad. Que la inocencia de un niño que no entendía el concepto de demostración, pero lo entendía a base de sangre y frustración. Eso me gusta. Cuando Lidia, la vida te golpea y eyacula en tu cara. Y es un juegazo, yo tenía esa demo también, fue como descubrí el juego. Y la verdad es que ese juego es una pasada, es una pasada. Bueno, ya es el momento de ponerse dramático, ¿vale? He fallado, mi gente. Me he quedado sin edición coleccionista de Spider-Man, no lo he conseguido. ¿Cómo? No lo has conseguido, David. Nos has fallado. He fallado, joder. Nos has fallado, David. He fallado. ¿Cómo no lo has conseguido? Nos has fallado, David. ¿La de? La de Spider-Man. Pero se ha debido a un despiste, ¿o qué? Sí, confío, vale. Y me quedo sin vida. Pero o sea, igual en Amazon la reponen algún momento. Ya dijo Insomnia que ¿quieres asistencias coleccionistas de Spider-Man? Pues pagan la reventa. O sea, 300 euros. 400. ¿Y qué vas a hacer ahora, dices, con tu vida? No sé, yo creo que voy a irme al exilio. No, pero a ver, el día que salga tiene que haber una pérdida por ahí que tendrá tu nombre. Yo pido ayuda a la gente, ¿vale? A ver, Amazon de vez en cuando hay mucha gente que hace reservas, las cancela y Amazon las vuelve a poner en stock. Amazing. Yo fui a el otro día a Game. Con toda mi inocencia de como la de este hombre que nos mandó el mensaje, con inocencia de un niño, y dice, ¿tienes la coleccionista de Spider-Man ahí por alguna ahí por ahí? Soltaron. ¡Oh! Y se ¡Me se agotaron! Se rió de ti. Se rió de mí, Carlos, de Game. Te lo mereces. Gran, eso te pasa hombre, por no pero, coger un taxi como hice yo en su momento. Pero no. Fue un despiste, me confié. Pensé que no iba a tener tanta demanda y he fallado. Me he quedado sin ella. Así que estoy un poco frustrado y decepcionado conmigo mismo. ¿Peor? Yo sé que la gente a lo mejor me consigue algo por ahí. Y puedo pues salir de este bache tan grave que me tiene sumido una depresión. Vete en MediaMarkt, que cuando pasa un mes siempre te llaman y te dicen, oye, mira, tenemos una caja aquí en el almacén, coleccionista, ¿te interesa? Ojalá. Praise por David y ánimo a David. El Corte Inglés es tu amigo. Estamos contigo, sí. Siempre te quedará el Corte Inglés, David. Es cierto, el Corte Inglés, cuando salgas a salir de caza, que me encanta salir de caza, joder, y descubrir cosas súper tochas, ¿no? Pero la verdad es que la cosa está muy jodida. Esta vez creo que me va a pillar el toro. Nunca mejor dicho. Bueno, en fin, vamos con el otro mensaje porque tenía relación con esto. Aquí está. Vale. Insisto, lo manda Lucas. Va a ser el último mensaje de hoy porque hay demasiados y hay que ir poquito a poco. Si no, esto se nos viene encima. Y dice lo siguiente. Hola, de Big Bonos. Te quería comentar y no solo que me ha sucedido hoy con Game. Venga, ayer día 31 de mayo, bueno, daros cuenta que, en fin, este mensaje ya tiene su tiempecito, pusieron vía tweet que hoy día 1 de junio, a partir de las 12 p.m, se podría reservar la edición coleccionista de Spider-Man, de PS4 en tienda y en página web. Algo que me alegró muchísimo, ya que llevo esperando el juego, este juego y esta edición. Spider-Man es mi superhéroe favorito de siempre y le tengo muchas ganas a este juego, así que empecé a pensar cómo es que a quedarme a las 12 del trabajo para reservar vía web esta edición. A lo que mi sorpresa fue que a las 12 no estaba disponible, ni a las 10, ni a las 4, ni a y media. No la pusieron hasta la 1 menos 10 con la etiqueta de próximamente. Así que rápidamente miré el tweet de Game y miré comentarios a lo que la gente comentaba, que efectivamente las reservas se habían abierto a las 12 en tiendas, y como no pusieron la opción de reservar en web para cuando la pusieron a la 1 menos 10, ya se habían agotado, por lo que me quedé sin edición por tener que ir a trabajar y no poder ir a la tienda a reservarla. Me sentí como Oscar cuando Gaspar le quitó en su cara la edición doble de Castlevania. Muchas gracias, Bono, y un abrazo enorme a todos los miembros del complejo. Gracias por hacernos disfrutar. Bueno, pues otra víctima, como yo. Pero en su caso, él tuvo, digamos, el ánimo de informarse, ¿vale? De intentarlo. Yo ni siquiera hice eso y me ha castigado Dios. Pero bueno, en fin, yo tengo esperanza en la gente, en que me ayude y también en mi propio instinto para redimirme, ¿vale? No pierdo la esperanza. Es último David que Winde, tendrá más a conseguir. Así que yo haré todo lo que esté en mis posibilidades para conseguirla, ¿vale? Porque si no, no me lo perdonaré jamás. Y por hoy la sección se ha acabado, hay más mensajes, hay bastantes más, pero lo dejaremos para otra ocasión. Ya os digo, me han mandado un muy, muy simpático, pero todo tiene que esperar su perceptivo tiempo. Todo llegará en su debido momento. Eso es. Y ahora nos vamos a ir con lo que va a ser la parte tocha de este programa, que es el E3 2018. Bueno, voy a meter cuña de debate, ¿vale? Va a ser un debate. Vale, muy bien, matas. Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Bien, estamos preparados para hablar de este E3 2018, el evento más importante de la industria del videojuego, donde normalmente se realizan algunos de los anuncios más importantes de lo que va a ser el siguiente año, ¿no? Y venimos un poco con resaca del E3, pero no nos olvidamos de las porras. Las porras, damas y caballeros, que hicimos en nuestro previo del E3 y que, bueno, supongo que habremos fallado en gran medida, pero algo habremos acertado también. Lo que vamos a hacer es seguir este formato. Vamos a ir conferencia a conferencia, veremos qué porra hicimos en esa conferencia y luego veremos, opinaremos un poco qué nos pareció dicha conferencia. ¿Qué pasa, Óscar? A ver, antes de empezar con esto, una posible buena noticia para David. David, mira, dice Pepe Pótamo por el Discord. Dice, en Carrefour Online puedes reservar ahora mismo la edición coleccionista Spider-Man por 169 euros, límite 94 unidades. Yo de ti empezaba ya los trámites. Corre, corre, entra ya en la web. Bien, vamos a ir con la... Ah, espera, actualiza, no tiene sentido, te deja rellenar un formulario y luego pone agotado. Bueno, pues nada. Ah, olvídate, David, nunca la conseguirás. Bueno, vamos a irnos al... Vamos a irnos a hablar de las conferencias. Vamos a empezar con Electronic Arts. Y me gustaría saber... Vamos a ir por orden de emisión, ¿vale? De las conferencias. Y me gustaría saber, Óscar, ¿qué dijimos en Electronic Arts? A ver, empezamos ya, sí. Sí, vamos a empezar, plan, sí. Guay. Vale, aquí no hay una porra clara. Es decir, me refiero, en cuestión de Electronic Arts, yo le daría el punto a Jorge, pero puede ser discutible. Es decir... Víctor dijo Finite Round, le pongo la X, a la mierda. David dijo Dragon Age X, a la mierda. Estamos hablando de juegos que pensamos que se anunciarían. Correcto, y yo dije Titanfall 3, y a la mierda también. Pero el caso es que Jorge dijo Star Wars Respawn. Realmente no estuvo en la feria. No lo enseñaron. Pero estuvieron hablando con los de Respawn allí en la conferencia, sí, y dijeron, oye, ¿qué estáis haciendo? Sí, fue en plan en el público de, esto no estaba preparado. Bueno, en realidad sí que estaba. Estamos haciendo Star Wars, pero... En realidad sí que estaba, pero somos unos... No lo vamos a... No se ve, no existe. Vale, pero tú en estas porras no tienes voto. No, pero puedo opinar. No, vale. No puedes opinar y nosotros podemos pasar de ti. No. Es que vamos a pasar de ti. Te fastidias. Si no se ve, no existe. Pueden decir misa. Mira, aquí como el que da los puntos soy yo. Si no se ve, no existe. ¿Y tú por qué? No, porque yo tengo el boli y la libreta. Oscar, me parece que Jorge aquí se merece un poco. Yo le voy, le voy a dar el punto. No, si no se ve, no existe. No, tío. Esto es porra point para Jorge, no, porque el tema salió en la conferencia. Efectivamente, no hubo un vidrio. Pero realmente hablaron de Star Wars The Respawn en la conferencia. Pues, por tanto, no, porra point para un Jorge. Mini monocazoide para Jorge. Mini monocazoide. No me apoco. Mini mono. Vale, muy bien. Óscar está apuntado. Correcto, apuntado queda. Aquí Óscar, todo bien puesto. Óscar, hiciste dibujos en la libreta, tío. Sí. Sí, la pinta rojeó toda. Aire. Un momento, Óscar. Es algo, como los niños momento, en el... algo muy mío. Pon ahí que yo objeto ese punto. A ver, un momento. No estoy de acuerdo con ese punto. David, a ver. Hizo dibujos en la libreta oficial de las porras. Esto no se puede hacer. ¿Cómo te atreves, tío? Esto no se puede hacer. La mancilla. Es un regalo de un oyente. Pero Óscar, voy a subir inmediatamente una fotografía de eso para que todo el mundo lo vea. Pero es que ya lo había hecho, incluido a Fernando Alonso aquí. Ver, bueno, déjale, es déjale. Fernando Alfonso, pero vale. A ver, déjame sacar a Magic, a ver qué te dibujas. No, el dibujo es una mierda, pero tiene su gracia. A ver, lo voy a poner, atención, a la cuenta de Twitter de Complejo Anda, @ComplejoAnda. Pero, lo tendréis. Pero se me van a venir los alonsistas todos encima. Si me venís de uno en uno, me podría defender. Tienes que intentar hacer el trazo de un solo gesto, Oscar. Sí, ya lo sé, pero... ¿Sabes quién te va a intentar golpear con verdades como puños, no? Hago a Lobato también. Quiero la de hoy. No, lo de hoy. Ah, lo de hoy. Pero a ver, esto es destapar mis... No, pero yo voy a tapar estratégicamente las vergüenzas. Mira, es que hay muchas cosas aquí. He dibujado las cabezas de Son Goku, Vegeta. He puesto drogas por ahí. Enséñanos. Puso drogas. Bueno, mirad lo que hace Oscar durante el programa. Se nota que le interesa. Hace menos que yo, ¿quieres decir? Pusiste, Oscar, dedicaste un rollo a poner drogas. Sí, porque en ese momento estaba alguien hablando en el chat y en el Discord de drogas y que no nos drogamos y todo eso. Eso es que en los tribunales están dibujando a la gente. Sí, sí, claro, claro. Yo, a ver, esta libreta no solo es para las porras, es parte del lore del programa. Pero esa libreta es de todos. Es de todos, y pero todos nos la podemos follar. La pinto yo. Pero ahora tu pito está sobre la libreta. Sí, sí, sí. Y eso no puede el monocazoide es de todos y también eres tú el que lo sodomiza. Bueno, porque él pues se... Pues esta libreta es de todos, pero... Porque soy yo el que la ha de comer. Subido queda, Oscar. Para que lo vea toda la clase. Estas son todas mis miserias ahí. Sois unos miserables. Bueno, vamos a hablar. ¿Alguna parra más en Electronic Arts? No, ¿verdad? No, esta vale. Es la que... Bueno, es, sí, vamos, no, a, vamos esta a comentar es un poco esta conferencia. Señor David, ¿qué te ha parecido la conferencia de Electronic Arts? Me ha parecido una conferencia de mierda, de las peores que he visto en mi puta vida. Una conferencia en la cual Electronic Arts está porque tiene que estar por una cuestión de orgullo, de marketing. Oye, somos una compañía grande, tenemos que estar en el 3 sí o sí. Sorpresas cero, salvo el Sea of Solitude y el ¿cómo se llama el otro? Joder, se me ha ido el nombre. El de plataformas de muñequitos de lana, joder. Rabble 2, exactamente. Eso, que bueno, Rabble. Ya está muy rumoreado, por cierto. Rumoreado. Y ha sido una conferencia de verdad lamentable, aburrida, además con esa tertulia final que no sé a qué vino. Pero insisto, mi parámetro para valorarla se va a basar en dos cosas: su calidad como conferencia, ¿vale? Si es una conferencia atractiva que te mantiene en vilo, cero. Y la capacidad para sorprender en cuanto a juegos. También, bueno, vamos a darle un, yo qué sé, un menos 3, 3 sobre 10. De verdad, muy mala. Aburrida. Y yo, sinceramente, le digo esto porque en general. Creo que las conferencias third party han sido decepcionantes este año, en general. Para esto, es mejor que volvamos al formato antiguo de las tres grandes y que se repartan los juegos como buenamente puedan. De verdad, creo que Electronic Arts estuvo en este 3 porque tenía que estar, pero para aportar algo interesante, la verdad es que cero. Sí, señor Gaspar, ¿qué te ha parecido la conferencia de Electronic Arts? Yo voy a ser rápido, no recuerdo ninguna conferencia de Electronic Arts. Pero estabas con nosotros. Estaba, sí, yo estaba. No lo recuerdo. Yo no... Estaba a mi lado. Pues yo por algún motivo, no... Tengo ahí un... Como un contact, ¿sabes? Sí. Cuando vuelve con la cinta, que solo se ve nieve. 2 horas de nieve. Pues mi cabeza solo ve 40 minutos de nieve. No sé, no recuerdo absolutamente nada. O sea, que te pareció un truñaco. Una mierda, pero... De estas, cuando vas al baño y estás apretado y estás ahí 20 minutos echando, pues igual. Cuéntanos un poco tu opinión, Oscar. A ver, yo creo que objetivamente es una conferencia, o fue una conferencia, digamos, malilla. Es que no hubo ningún atisbo por parte de Electronic Arts de presentar algo nuevo, algo que llegue a sorprender. Como siempre, yo creo que este año el bloque más importante para ellos fue el de los juegos deportivos. Y es que es... Ya, no es que L3 estuviera carente de sorpresas, pero es que especialmente Electronic Arts fue bastante parco en noticias agradables para el usuario medio. Tanto no sé... Yo creo que fueron allí a hacer una conferencia porque como la habían hecho años anteriores, pues también tenían que estar presentes este año. Pero vamos, no sé. Algo tendrán que estar haciendo. Jorge, sobre la conferencia de EA... Pues yo la verdad es que con respecto a la conferencia yo creo que fue una caca. Opino un poco como vosotros. Más que nada yo creo que careció de ritmo, pero sobre todo careció de sorpresas. El tema de EA es que realmente casi todo lo que mostraron, este Tulum Rebel, son cosas que ya se sabía que existían y se han centrado sobre todo en el tema que el más pastel está, que es el tema de deportes, y la nueva apuesta de EA de meterse en el mercado móvil, que parece que van fuerte con esto, ¿no? Con metiendo la saga Command & Conquer pues en teléfonos. Yo creo que EA ha hecho una conferencia adecuada para sus inversores, que lo que quieren es este tipo de productos. Y realmente a EA, no nos engañemos, a EA le va de puta madre con esta política porque ganan mucho dinero. Otra cosa es que a nosotros como jugadores habituales nos guste lo que hacen. Personalmente, para mí, como jugador habitual, lo que ha hecho EA pues me disgusta bastante. Pero bueno, yo ya es que no confiaba mucho en EA antes de empezar el E3 realmente. Yo opino un poco parecido a Jorge. Me parece que EA, el enfoque que tienen ellos no es una conferencia para los jugadores, sino más bien para la prensa generalista, que va a hablar del FIFA y va a hablar del nuevo Battlefield y demás, y para lo que serían pues sus propios accionistas y todo eso. Continuamos igual, seguimos con nuestras sagas que dan muchísima pasta, con nuestras licencias multimillonarias, y se mantiene el status quo. Cero improvisación o salirse del guión por parte de EA. A ellos les va bien así, están en su mundo. Y yo creo que es un poco desesperanzador, porque cada vez que viene una conferencia de EA en el E3, cabe esperar menos de ellos, ¿no? Entonces es una putada esto. Pero bueno, es un poco lo que hay. Vamos con la siguiente conferencia, que en este caso sería Microsoft. Oscar, correcto. Porras. Vamos a ver. Yo creo que aquí hay un... También pasa algo parecido con la porra anterior. También hay un semiganador que yo le daría el punto también. Es decir, Microsoft, Víctor dijo... Bueno, puede haber doble ganador, claro. Es verdad, ahora sí, lo estoy pensando. No es cierto, da igual, sí. Víctor dijo Battletoads. Sabemos que es correcto. Es correcto. Te apunto la V. De eso tengo un mini cazoide, ¿verdad? De campeón, mini mono. Jorge dijo IP nueva. Que sí, es incorrecto. No. Fallamos bueno, ahí. No sé si hubo alguno pequeño, pero creo que no. Creo que no hubo cosas nuevas. No, qué va. No. David dijo a los 6 que con Infinite más o menos confirmamos que. Sí, se puede. Yo lo veo, veo más una precuela de los tiempos de Halo 1, pero es un nuevo Halo. Yo por creo tanto que es, se lleva el minicazoide. Es una V de bien, de minicazoide. Y yo dije Halo de Master Chief Collection para PC, por tanto es un fracaso estrepitoso. Ya no solo porque falle la porra, sino porque no lo voy a ver no en PC. Ya, y eso es la verdadera lástima. Y había una, no sé si llamar doble porra en esta sección de Microsoft. Pero yo dije que si el Live se hace gratuito, Oscar se compra una One S. Pero no te la vas a comprar. Me la tendré que comprar para jugar a Master Chief Collection algún día, porque he visto lo visto en PC, ¿no? Pero esto ya no me liga nada la compra de la consola a esta porra o esta, como queréis llamarlo. Por tanto, tenemos dos monocazoide points. Que serían para Víctor y para David. Se los sumo. Perfecto, maravilloso. Vamos a dar la vuelta en esta ocasión. Para no repetir siempre el mismo orden, vamos a hacer un poco más variado. Voy a empezar yo comentando conferencia de Microsoft. A mí me pareció la mejor conferencia de E3. Me pareció también de las mejores que ha hecho Microsoft en E3 alguno. Y no tuvimos respiro. Fue un poco la tónica del año pasado. Es decir, juego tras juego. Con la diferencia de que los juegos que se mostraron este año tenían una relevancia muy superior a los del año pasado, ¿no? Para mí, los anuncios clave de esta feria por parte de Microsoft fueron Forza Horizon 4, que se veía flipante. Aparte, es una saga ya bien asentada en los juegos de conducción. El tema de Halo, la verdad es que me esperanza un poco ver esa estética más tirando a lo, podríamos decir, clásico, ¿no? Y tal. Eso me gustó bastante. Y sobre todo, para mí el anuncio clave es lo que comentó Microsoft, un anuncio de que han comprado varios estudios first party y entre ellos Ninja Theory, que es un estudio, podemos considerar, con todas las de la ley, de primera división. A mí uno de los aspectos más importantes de la presentación de Halo Infinite es que ha vuelto la música de Halo. Claro. Se la habían cargado. Yo por eso digo, tanto la estética Fijaos que lo que se intuye de lo que se ve de Master Chief es una la primera armadura que vimos en la saga. Todo ese ambiente, toda esa estética, incluso la banda sonora, por eso decía lo de que seguramente sea una precuela, apunta a eso, a volver a los orígenes de Halo, y a mí eso me parece bien. Es bien. Señor Jorge, ¿qué te pareció la conferencia de Microsoft? Pues la verdad, opino un poco como tú. La conferencia, la mejor de este 3, y yo creo que una de las mejores en años de 3 que llevamos. Más que nada porque presentaron lo que nosotros, los jugadores habituales, nos gusta ver, que es muchos juegos. Juegos que además, pues como comentaba, siguiendo la tónica del año pasado, pues nos enseñaban uno detrás de otro, sin descanso apenas, ¿no? De vez en cuando salían a hablar, pero muy, muy de vez en cuando. Presentaron muchos juegos, además. Y además, sorpresas. Sorpresas como el tema del Battletoads, el nuevo Gears of War, el nuevo Halo, ¿no? Y juegos de peso. Y sobre todo esa noticia que comentas de la compra de estudios, pues es una declaración de intenciones de Microsoft. Yo creo que Microsoft ha hecho un buen E3 y sobre todo me parece muy prometedora su posición con respecto a Xbox One. Yo lo que espero es que a partir de aquí pues Microsoft remonte, porque realmente nos viene muy bien que siga habiendo esa competición. Porque Microsoft está muy anulada, ¿no? Yo creo que se equivocaron con el lanzamiento de la primera versión de One, ¿no? Una consola tan cara, que además era inferior a la competencia, ¿no? Y tal, y que no se han volcado especialmente en sacar AAA de peso, first party de peso, y eso le repercutió muy duramente. Y creo que ahora pues Microsoft está haciendo un trabajo muy bueno intentando solucionar esa problemática, ¿no? Entonces, la verdad, muy buena conferencia. Y yo la disfruté muchísimo. Me lo pasé muy bien viéndola. Óscar, tu turno. A ver, yo creo que indiscutiblemente fue la mejor conferencia de este 3. Y yo, a ver, es una conferencia que yo creo que dejó contento a todo el mundo. Primero, principalmente, a la gente de One y también de PC. Se confirma ya básicamente que todos los juegos que haga Microsoft van a salir en PC. Por tanto, la conferencia fue especialmente buena para la gente usuaria de ese ecosistema One PC. Y también fue buena para los que no tienen la consola, ni siquiera un PC para jugar, porque muchos de los juegos que vimos en esa conferencia fueron para todos los usuarios. Por tanto, es una conferencia que gustó ver a la gente, sobre todo de ese ecosistema, pero también a los demás, que acertaron de pleno. Y no hay mucho más que decir, la verdad. Si queréis después... Bueno. Cada uno dará su opinión de los juegos que más tilín hicieron. A mí, personalmente... Lo que más me gustó de Microsoft, a falta de ver Halo Infinite en mayor profundidad, un gameplay y todo eso, discutiblemente para mí fue Forza Horizon 4. Pareció uno de los mejores juegos ya no solo de la conferencia de Microsoft, sino del E3, uno, ¿no?, de mis favoritos de todo el E3, sin duda. Y yo creo que me olvidé comentarlo, que fue un acierto muy... Yo creo que un puntazo por parte de Microsoft llevarse el primer anuncio de Cyberpunk... al final de la conferencia, para cerrar la conferencia. Fue, yo creo que el broche perfecto para una conferencia muy buena. Gaspar, tu turno. Me sorprende que nadie lo diga, pero a mí unas cosas que me sorprendió es el anuncio de Halo, también salía el logo de PC. Lo acabo de decir yo. ¿Dónde estabas? O sea, estabas aquí cuando lo acabo de es decir. Es que no te suelo escuchar. Ah, vale. Estabas dormido, ¿no? No, como normalmente no me interesa lo que sueles comentar. Ah, vale. Vaya apuñalada más gratuita. No sé a qué vino, la verdad. Nada, eso. A ver, me llamó la atención eso. El anuncio de Halo en PC. Forza Horizon 4 me pareció glorioso. Yo creo que fue lo mejor que presentó Microsoft. Aparte del trailer de Cyberpunk, me pareció la hostia. Y poco más, lo que comentáis, o sea, hay mucho multi, un ritmo muy bueno, la promesa de la compra de los estudios, me gustaría que Microsoft volviera un poco a la época de inicio de 360, que me hizo decantarme por su consola en su momento, y poco más, yo creo que sí, que con diferencia la mejor conferencia de E3 este año. Señor David. No voy a decir algo mucho más nuevo, quizás... El análisis posterior que hizo la gente en la conferencia, pero que ya no tiene nada que ver con el E3. Como conferencia, me pareció la mejor de lejos. O sea, una conferencia con un montón de juegos que abrumaba, que no te daba respiro. Y en cuanto a sorpresas también, Xiaomi Gears 5 me pareció brutérrimo, Halo también me gustó mucho lo que se mostró, el trailer de Cyberpunk me pareció el broche definitivo a la conferencia. Yo no soy fan de los juegos de conducción, ya lo sabéis, pero a mí Forza Horizon me pareció flipante. Y en general, no sé, decir, no tengo ningún tipo de queja, ¿vale? Conferencia, que en tanto calidad como conferencia y como a nivel de sorpresas, brutal. ¿Qué pasa? Bueno, luego la gente, quizás el problema de Microsoft es que no genera confianza en según qué usuarios, ¿no? Es decir, ¿qué críticas ha habido? Pues mismas IP de siempre, a mí eso no me molesta, yo soy muy fan de perpetuarse las sagas hasta el infinito, ¿no? Pero me encanta. Mete algo por medio, joder. Bueno, vale. La compra de estudios, creo que es algo más enfocado quizás a la siguiente generación de Xbox. Sí, no creo que explote, eclosione en esta, pero bueno, ya es un paso importante de Microsoft. Además, ya había hace unas semanas, se había dicho que el problema que habían tenido es que faltaba estudios first party de calidad para hacer proyectos, digamos, con soltura. Y luego también, pues, la otra crítica que sigue ahí presente es que no hay exclusivos al 100%, ¿no? Es decir, al final... Bueno, pero eso yo creo que ya debemos cambiar el chip. Bueno, ni Oscar, los hay ni los va a haber. Yo no hablo por mí, hablo... lo que dice la gente en general, ¿no? Es algo que se ha mantenido, ese discurso se ha mantenido durante mucho tiempo y, bueno, parece que es una cosa que ha calado en el público y, oye, está ahí los resultados, es decir, en cuanto a ventas, PS4 ha despegado hasta niveles brutales y parece que el tema de exclusivos, pues, la gente no se sigue fiando de todo. Yo creo que la próxima generación lo tendremos ya como algo natural y ya ni se discutirá. Puede ser, pero es algo en lo que Microsoft no consigue quizás quitarse un poco esa... bueno, esa crítica que sigue estando presente ahí. Ya os digo, es un tema que comento un poco pues para darle cierto regustillo al debate, pero a mí, centrando en el E3 y en el de conferencias, vamos, no es que solo sea la mejor conferencia del E3, es que para mí ha sido la mejor conferencia de Microsoft en toda su historia, seguramente, o de las mejores, sin ningún tipo de duda, así que para mí, justos vencedores de este E3. Bien, vamos a continuar con la siguiente porra, señor Oscar, sería la... Correcto. Vamos con Bethesda. Conferencia de Bethesda. Bueno, aquí ya claramente acertasteis todos menos yo. Sí. A ver, acertamos, pero hay que decir... A ver, a efectos de porra está claro, que, está claro. Que el mini cazoide nos lo llevamos. Sí. Sin embargo, hay que decir que fue un anuncio muy rancio. Te lo explico con otras palabras. Fue una puta mierda. Yo cuando el Toad Hogwarts me gustó ya el... lo que leí antes en el foro. El Toad Hogwarts dijo que se hizo ahí el chistoso. Yo sé que esperáis que llegue aquí y os confirme que tal y que cual. Y luego, pues sí, mira, estamos haciendo T6 y enseñen ese teaser de mierda. Yo estoy ahí, lo apaleo. Lo apaleo porque, no sé, fue como una tomadura de pelo. Pero bueno, habéis ganado porque todos habéis puesto T6 y obviamente pues se anunció en la conferencia de Bethesda. Yo puse Fallout New, lo que fuera, por Obsidian, pequé de optimista. Efectivamente hay un Fallout, pero no es lo que yo quería o esperaba. Así que... Hombre, New es, pero New, no. Sí, bueno, pero no es exactamente lo que yo dije. Así que mini mono cazoide para vosotros y yo me como una mierda. A punto. Ok, pues ahí la... Me amputo un brazo también. Ahí la porra y turno de David para hablar de la conferencia de Bethesda. Una puta decepción de proporciones tolkienianas y kafkianas. O sea, de verdad. No sé. Quizás la culpa sea mía por tantas expectativas volcadas en Bethesda. Es posible. Yo creo que ya tocaba un Elder Scrolls 6, pero me da la sensación, por lo que dijo Todd Howard, que si Elder Scrolls 6 llegará a la siguiente generación de consolas, ¿no? Me parece lamentable. Para empezar, el tema de Rage 2, me empiezo a creer que efectivamente fue una filtración, ¿vale? Porque... sorpresa hacerlo, el juego ya se conocía, ya se mostró un tráiler a nivel jugable y demás, y me tiraron un concierto y tal, y bueno, pues bien, está bien que salga un Rage 2, aunque su aspecto no sea quizás esperado por mí en relación al primero, pero sorpresa cero. Después, Doom Eternal, para mí no me lo esperaba, en serio, no me lo esperaba, no tan pronto, ¿vale? Había esperanzas porque el juego tuvo mucho éxito, es cierto, pero no me lo esperaba. ¿Qué pasa? Mostraron una CGI muy chula, anunciaron que iba a ser un poco... el infierno en la tierra, al igual que en su día Doom 2, pero luego fue la colleja máxima. No, lo mostraremos en la QuakeCon. Yo entiendo que la QuakeCon es una convención con mucha tradición y demás, es importante, pero me habría gustado ver algo un poquito más del juego a nivel de gameplay, ¿no? ¿Sabes qué pasa? La conferencia de E3 también, con tanta gente viéndola, también quizás merecía un pequeño adelanto, ¿no? Cuando enseñaron el Doom, el remake de Doom, sí. Lo enseñaron por primera vez a puerta cerrada en la Quake-Con. A puerta cerrada en la Quake-Con. Entonces, vale. ¿Esto será puerta cerrada o será puerta abierta? No lo tengo. Porque claro, supongo si es será... puerta cerrada, nos vamos a quedar sin verlo una buena temporada. Bueno, yo lo digo, creo que el E3 es una conferencia que te están viendo millones de personas, no se exageró un ápice, y creo que se merecía un pequeño está adelanto claro. jugable, ¿no? Y después llegamos al absurdo absoluto, o sea, muestras el Starlight, este se llama así, Starlight. Un teaser. Y dices, no, va a ser un juego para la siguiente generación. Pero ya lo estamos haciendo, ¿eh? Mirad, ahí está hecho. Muy bien, interesante, o sea, nada, lo peor de ahí es que este juego, supuestamente sé que tienen en producción, confirmado por Bethesda, sí. Y Skyrim está en preproducción. Es decir, no, Skyrim no Skyrim 2. Skyrim ya está en preproducción desde hace... The Elder Scrolls 6 está... Skyrim 2, tío. Está en preproducción, o sea que le queda muchísimo todavía. Entonces, Skyrim está en preproducción para la siguiente generación. Dejad nueva versión. Que me exprese, es mi momento. Me parece un poco lamentable hacer eso. Mostrar un juego para la siguiente generación que además realmente no muestras nada. El arte del logo y ya está. Pero lo de The Elder Scrolls 6, mirad que yo soy fan de esta saga. Pero para mostrar eso, mejor no enseñes nada. Porque, es decir, me pareció hasta cutre el concepto de Elder Scrolls 6 y ni siquiera falta hasta el apellido del juego, ¿no? Es decir, o sea, Elder Scrolls 6 y ya está. Con un, no sé, con una especie de mapa random que parece que alguien hizo última hora. Luego resulta que todo el jugador dice, no, yo ya conozco la fecha de salida, ¿eh? Luego lo comentó, yo ya conozco la fecha de salida, pero no os la puedo decir. Y entonces digo, añadió, el juego está en preproducción, estamos haciendo conceptos de The Elder Scrolls 6. O sea, ¿qué me estás contando? Dices que la fecha de salida la conoces, pero que estás haciendo conceptos. Pollas y vaginas sin libertad. Lo que él conocerá son los planes de lanzamientos de la compañía y dirá, pues para dentro de cuatro años. Hay que decir una cosa, David. Todd Howard fue durante el E3, hay imágenes comprometidas, viendo entrar en el stand de CD Projekt, a ver el Cyberpunk. Y salió blanco. Mira, a mí me parece muy triste que esta generación se quede sin un Elder Scrolls y parece que va a ser así. Vale, parece que va a ser así, salvo que la cosa cambie a última hora. No sé qué ha hecho Bethesda en este 3. Da la sensación, y es algo que comentó hace un tiempo un usuario, para mí la reflexión final de este 3, que la siguiente generación está ahí. Y que las compañías empiezan a volcar sus recursos, que son limitados y finitos, en la siguiente generación. Y por lo tanto, el margen de sorpresa se ha reducido drásticamente. ¿Vale? Lo veremos también en otras conferencias, por ejemplo la de Ubi, que también ha habido bastantes sorpresas, más bien pocas. ¿Vale? Pero en general, para mí ha sido muy decepcionante, me esperaba muchísimo más. Además, a veces de la típica compañía que te enseña cosas que ya están avanzadas, que ya tienen su gameplay y demás, y es un desarrollo que, joder, que está a punto de caramelo, como quien dice. Y esto ha sido humo, pero no ha sido humo, joder. Hay humo que gusta, que lo hueles y dices, joder, este humo me encanta, hostia, está bien empaquetado. Esto es coger una cerilla y hacer un chispazo así, es una puta mierda, ¿vale? No vale nada. Y de verdad, volcaron mucho la conferencia en Fallout 76. Se notaba que era una apuesta para este presente año, ¿vale? Juego que también se confirmó tiempo atrás, con lo cual sorpresa también cero. Pero el tema del Exclusive a mí me dolió en el alma, sinceramente. Para eso no hagas nada, muéstralo cuando toque, cuando ya el juego, el proyecto esté avanzado y demás. Pero esto, no a veces así, no. Me has decepcionado muchísimo. Y voy a comprar el Wolfenstein cuando salga para Switch. Señor Gaspar, Bethesda, ¿qué te pareció? Si estuviésemos en 2022, de puta madre, porque serían juegos que saldrían dentro de poco. eso es verdad. Como no estamos en esa época, pues es una... A ver, pero yo no entiendo vuestro descontento. Pedíais T6 sí. Y os han enseñado. ¿Pero T6 qué, joder? ¿T6 qué? T6. T6 es que es un puto insulto. No. T6 vosotros, Skyrim 2. Vosotros yo pedíais el anuncio del desarrollo. Ellos te han enseñado un teaser. No. Y te han dicho, yo no pedía anuncio del desarrollo. Yo pedía un anuncio en condiciones. Y que me digan, el juego saldrá a finales de año. Bien. Te han dicho, mira, está en desarrollo. Joder, ya, que está en desarrollo. A eso he llegado. En 2022 es posible que haya. Coño, que Skyrim sale en 2011. Me cago en la puta. Es que ya toca por la. Dice la Constitución. Mejoras, coño. No, porque han estado. ¿Habéis estado haciendo Fallout? Pues que dejen la saga Fallout para quien le guste. Elder Scrolls prioridad absoluta, coño. Si es que la gente se lo está pidiendo. Fue un puto ridículo, pero obsceno. Es algo obsceno completamente. Para eso no enseñáis nada. Me encantaría haber fallado a la porra, de verdad. Me encantaría haber fallado. Porque prefiero no ver eso, joder. Prefiero no verlo. Me daña la vista, coño. no sé, me parece terrible. Y encima hacen este jugueteo que hicieron, una especie de autoparodia con Skyrim, que se versiona para todos los sistemas y demás. Tú dices, joder, con esta coña seguro que vamos a tener un nuevo Elder Scrolls y va a ser la fiesta padre. Y al final es, no, es Elder Scrolls humo, puro humo. Y te anunciaron una expansión de Wolfenstein 2, que te quejarás. No te creas tampoco, me da mucho esa expansión, ¿eh? No sé. O sea, voy a... Como dijo cierto presidente de Nintendo América, sí, los hardcore gamers sois insaciables. Bueno, pues sí, en muchos aspectos de la vida además. Sois insaciables, pues muy bien. Bueno, Oscar, te toca. Bueno, a ver, yo creo que está claro que Bethesda fue la única compañía de todo E3 que tuvo conferencia, que tuvo alguna sorpresa en su conferencia, en su aparición en el escenario. Tuvo varias. Doom Eternal, que es Eternal, que no sabemos cuándo saldrá. Como comentáis, el nuevo Wolfenstein, que se suma a la familia Wolfenstein y que ya no es The Old Blood, sino que es Young Blood. Está bien, no sabremos. A ver, es un juego de Machine Games, así que es un juego que seguramente será muy divertido. Pero no sabemos exactamente qué carisma tendrán las hijas de Hugo Stiglitz. Digo, de eso, ya sabéis. Oye, que sepas que Blazkowicz existió antes que Stiglitz. Que sí, joder, pero en este reboot... Es el Blazkowicz original. Sí, pero en este, digamos, reboot o reimaginación de la saga es Hugo Stiglitz. Por cierto, Oscar, ¿sabes que Doom Eternal lo han listado para Switch también? Sí, es verdad, sí. A ver, yo confío bastante en Bethesda, aunque sea por tardíos de 6 meses. Bueno, en Panic Button. En Panic Button, correcto. Veces. Claro, te das cuenta, cuatro veces. El tema es que el traje vuelve a ser importante. Lo vimos en New Colossus. Sí. Y las hijas de Blasco. Ahora mismo estoy imaginando, o sea, estoy viviendo mentalmente la imagen. Y ahora no recuerdo si lo llevaban las dos o solo llevaba una. No, llevan las dos. Pero aparece el traje, por tanto tendremos esas habilidades o ese refuerzo físico que nos daba el traje. Me parece bien porque me parece una de las inclusiones de la segunda parte que fueron bastante acertadas. Por tanto, ahí ya tenemos dos sorpresas. Después ya vino el tema de Fallout 76, que estaba claro que era su juego para esta... Para esta conferencia hablaron largo y tendido de él, enseñaron muchísimo, que a mí es algo que me gusta, que se enseñe gameplay de verdad en los juegos. Con este juego se ensañaron, para bien. Me gusta que, a pesar de que íbamos en una era prácticamente online a nivel de juegos, que el multijugador sea casi para algunas empresas lo primordial, me gusta que este juego, aunque esté claramente enfocado a jugar en cooperativo, tenga el juego sea perfectamente jugable para los que somos unos auténticos autistas videojueguiles que jugamos solos prácticamente el 100% del tiempo. Me gusta que el juego se pueda pasar solo, completamente solo, y me gusta el hecho de que Bethesda haya pensado tanto en la gente que quiere jugar juntos como en la gente que quiere jugar Forever Alone. Por tanto, me parece un acierto importante este Fallout 76, y visualmente rompe bastante con lo que habíamos visto en la saga. Digamos que es un soplo de aire fresco. Esta frase es bastante cliché, pero es así. Y que un Fallout se vea tan verde y tan novedoso y con esos entornos tan bien, tan guays, pues es un punto, no nos vamos a engañar, es un punto bastante importante para el juego, porque a ver, Fallout 3 a mí me parece un buen juego, pero en ciertos aspectos es descafeinado y era feo como el solo. New Vegas me parece un juegazo y era feo como el solo. Incluso Fallout 4, en donde ya metieron un poco también tono verde, era un juego bastante feucho. Pero bueno, con este parece que han cambiado el ambiente y también han cambiado la dirección artística, y me parece un acierto. Y después lo último que quería decir era el tema de Skyrim, que básicamente ya lo dije antes, es puro humo y es casi una tomadura de pelo. Principalmente porque ni ellos mismos saben cuándo va a salir, seguramente tengan ya en la cabeza que será para la próxima generación, pero es mira, tenemos esto, pero no os lo enseñamos porque en realidad no tenemos nada. Y eso es, T6, que no sabemos lo que es. Es un juego de esa saga, pero no sabemos absolutamente nada. Y ya está. Jorge. Bueno, a mí la verdad es que me ha parecido una conferencia en la que se ha vendido humo, más que nada, ¿no? Yo creo que Para mí, como conferencia, le repercutió muy negativamente el tema de la filtración de Rage 2. Que además confirmaron en la conferencia, hicieron una especie de chascarrillo comentando que, bueno, que sí, que había sido una filtración cagada de Walmart, creo que había sido. No nombraron a Walmart, pero habían comentado algo de que sus socios filtran las cosas. Y el caso es que, por otro lado, luego vemos que el Fallout lo anunciaron días antes de la conferencia. Entonces tú dices, bueno, vale, pero al final te la suda que lo hayan filtrado. Porque ya lo filtras tú solo, o sea, ya lo anuncias antes del E3, ¿no? Quizás si hubieran anunciado el Fallout en la propia conferencia hubiera tenido un poquito más de impacto en la conferencia. Me pareció muy interesante el juego, me gustó mucho lo que vi con este Fallout, me gustó mucho el factor cooperativo y me gustó mucho cómo estaba planteado, pero bueno, también en su día me había gustado mucho Fallout 4 y luego me pareció un juego bastante decepcionante, ¿no? Entonces a ver qué sale de ahí, pero yo les daría un voto de confianza. Y por lo demás, es que creo que el resto ha sido venta de humo, porque primero tienes el tráiler de lo de Wolfenstein, que es... no se ha visto nada, o sea, era una CGI o tal... Lo de Doom, otra CGI. Lo de la nueva IP, otra CGI. Lo de Elder Scrolls, una CGI, pero además cutre. O sea, una CGI mala, ¿no? Entonces, realmente no han enseñado absolutamente nada más allá de las dos cosas que ya sabíamos que iban a mostrar. No sé, me ha parecido bastante, bastante decepcionante. Yo creo que para eso... se podían haber ahorrado la conferencia y haberlo mostrado pues en alguna otra conferencia de otro publisher, pero bueno, es casi obligatorio ahora para las grandes tener conferencia, ¿no? Y bueno, una cosa que sí que me pareció interesante es ver que Bethesda le interesa sacar un juego de mundo abierto sobre el espacio para poder competir pues con otras propuestas pues del tipo, no es lo mismo, ¿no? Pero del tipo Mass Effect o Star Citizen o incluso el Cyberpunk, algo futurista para poder competir con ese tipo de juegos de mundo abierto, ¿no? Vale, falto yo. A mí la conferencia de Bethesda me parecía más la más floja de cuantas hicieron, no lo sé, porque el año pasado fue bastante floja. Yo creo que este año fue mejor que el año pasado, incluso el año pasado fue bastante flojo. Tengo que decir que, bueno, yo me emocioné, casi lloro cuando anunciaron lo de Doom, pero fuera de ahí no me gustó mucho, ¿no? Me llamó la atención el Fallout por dos motivos. Primero, la ambientación me parece que, bueno, es irse un poco de lo que han hecho hasta ahora, lo cual está bien, ¿no? Pero me da miedo eso. Me llamó la atención para bien en principio este juego. Primero, consigues poder jugar un Fallout o, bueno, juego sandbox estilo Bethesda en cooperativo por primera vez, que antes no se podía. Y lo segundo es la opción de poder jugarlo solo si quieres, ¿no? Pero lo que me da miedo es que siempre que me ilusiono con un Fallout acaba siendo, para mí, acaba siendo una mierda. De hecho, la única vez que no me ilusioné con un Fallout, que fue con el New Vegas, me pareció cojonudísimo. O sea que no sé qué pensar. Por cierto, se me olvidó comentar. Hay que ser cautos tanto con Test como con Fallout, porque cada vez que sale una nueva entrega de estas sagas, pierde su componente RPG en favor de otra cosa. Por tanto, yo creo que ya... debemos imaginarnos estos juegos como aventuras y fuera. Ah, para mí son sandbox, esos juegos. Yo ya no los veo como RPGs. Son como un GTA, pero en primera persona. Sí, algo así. Bueno, en todo caso, conferencia flojilla. La verdad, me esperaba un poco más de Bethesda. Los teasers de los proyectos nuevos me parecieron muy escuetos. No nos enseñan absolutamente nada. Y lo que decía antes David, humo. Pero humo de... no demasiado rico, ¿no? Un poco receso, un poco humo caduco. Humo de tabaco. Era humo de de tubo de escape o así. Vamos a ir con la siguiente porra, que teníamos a Devolver Digital. Correcto. Si no me equivoco. Cuéntanos, Oscar. Vale, pues mira, aquí tanto tú como David como yo pusimos Hotline Miami sí, 3. Sí, nos hemos comido Nos mocos. Comimos una mierda, pero Jor puso Aitor. Y también salió. Se comió una mierda. Así que todos es que nos comemos una mierda. Es imprevisible, porque aparte de que la conferencia fue, pues como la del año pasado, un pregrabado en tono de humor y tal, y mostraron un par de juegos, los juegos que mostraron eran cosas completamente nuevas, de estudios completamente nuevos. Había uno muy bueno, que iba de un pavo, que iba saltando, era un juego en scroll lateral de un tío que tenía dos metralletas y se iba cargando gente con las metralletas y saltando, y te ponía música clásica mientras saltaba y daba volteretas. Estaba de puta madre ese juego. Sí, la verdad es que sí. Bueno, la conferencia en sí me toca a mí. Bueno, siguieron un poco el esquema del año pasado, una conferencia ficcionada, es decir, no era en directo en ese momento realmente, era pregrabado y tal, y un poco pues el tema de humor como crítica a las conferencias de E3 y como crítica de E3 en sí, ¿no? Con algunas cosas que yo sospecho que son cosas de conocer un poco cómo es el E3 en realidad, ¿no? Por ejemplo, ponían a gente en el público comiendo palomitas y comiendo cosas. A lo mejor es porque los periodistas se llevan cosas para comer y están comiéndolas ahí y tal. Ese tipo de cosas, ¿no? Como críticas ahí un poco mordaces a lo que es toda la parafernalia, que en cierto modo es un pelín rancia también, hay que decirlo, de este tema de las conferencias de tres grandes compañías, ¿no? Anunciando a periodistas que no son... que son más fans que periodistas, pues una serie de juegos y estos de forma bastante poco profesional, pues levantándose y gritando cosas y esa clase de cosas, ¿no? Pues un poco que se criticaba en esto. La verdad es que les quedó bastante chulo. Dosis de violencia garantizadas también, hay que decirlo. Y bueno, en general, en cuanto a juegos, poquitas novedades con respecto a lo que suele presentar, a lo que suele publicar Devolver en un año. Pero bueno, cosas chulas y cosas sobre todo pues extravagantes, ¿no? Que es un poco lo que vende Devolver Digital en cuanto a su distribución. A mí me gustó mucho esta conferencia por el tema de no solo lo que comentó Víctor, sino los guiños a la del año pasado. Había muchas bromas que las entendías si habías visto la anterior, ¿no? De hecho, el personaje de la tipa, la presentadora, en la del año pasado le explotó la cabeza, ¿no? En la ficción le explota la cabeza y muere. Pero en esta es como que revive la, de alguna manera pues se consiguen revivirla y vuelve de entre los muertos pues para dar una conferencia más. Me gustaron los juegos que enseñaron, me parecieron interesantes, pero enseñaron poco. Sí, es un poco como el año pasado enseñaron dos o tres juegos nada más, y este año lo mismo, porque Devolver es más de ir anunciando los juegos durante el año en eventos tipo el PAX, la GDC, etcétera, que de mostrarlos en un E3. Jorge, el juego al que hacía referencia es My Friend Pedro, mi amigo, sí, Pedro. Exacto. Se llama así. Y está muy bien. Porque además el logo del juego es un plátano con cara. Y no, os recomiendo mucho que veáis ese juego. Tiene pinta de que va a ser muy divertido y muy cañero. Y bueno, a mí me gustó mucho, la verdad. Y me gusta mucho, sobre todo, esa crítica que tiene el E3 y tal. Pero hay que entenderlo que no es una conferencia como las otras. No tiene nada que ver con lo que hacen los demás. Señor Oscar. No la vi. Pues ya está. Siguiente. ¿Tú la has visto, Gasparín? No. David, tú... Es la única que no he visto. De acuerdo, pues pasa palabra. Siguiente... Paso palabra. Siguiente porra, señor Oscar, que si no me equivoco es Square Enix. Correctísimo. Cuéntanos. Nos comimos una mierda todos. A ver, cuenta qué dijimos. Tanto tú como Jorge como David, Final Fantasy VII Remake. Y yo, no sé, en estas porras me vine muy arriba, prácticamente todas, y dije Deus Ex. Vosotros comisteis una mierda, pero nosotros, al menos el juego existe. Nosotros nos comimos una mierda japonesa. Perdona, Víctor, tú dijiste Final Fantasy XVI. Sí, exacto. Pero yo me comí una mierda a mayores porque tampoco se sabe nada más de un posible Deus Ex, así claro. Que... Claro. O sea que mira, nosotros comimos mierda japonesa y tú mierda occidental. ¿Qué te parece, Oscar? Terrible. Esta es una historia terrible, la de Square Enix. Sí, la verdad es que una escabechina impresionante. Señor David, conferencia de Square Enix. Puedo decir que a mí me agradó. No esperaba, realmente no sabía cómo iban a hacerla. Si conferencia estilo clásico, más bien así una especie de Nintendo Direct versión Square Enix. Me ha gustado. Mostraron juegos a corto plazo, que se van a lanzar en relativamente poco tiempo. Dos nuevas IPs, la de Quiet Man y otra con una estética muy parecida a Dark Souls, o por lo menos esa impresión me dio a mí. Y no me he desagradado del todo, ya os digo, cortita, varios juegos, muy centrado también en Kingdom Hearts 3. Y la verdad es que, insisto, para ser su primera conferencia, y creo que se irá en este estilo para futuras ocasiones, creo que es un formato adecuado, ¿no? Si no querías tampoco invertir muchos medios y demás, está bien mostrar tus proyectos a corto plazo. Y oye, pues bien, y me gustó muchísimo el gameplay de Tomb Raider. Tomb Raider me ha parecido magistral, así que ya os digo, me ha gustado más de lo que esperaba. Quizás un poco decepcionante en cuanto a sorpresas, digamos, o proyectos más ambiciosos, pero creo que ha sido una conferencia bastante decente para ser su primera vez. Gaspar, Square Enix. Pues la parte japonesa está muerta. Lo mejor que tienen es un MMO, así que con eso os lo digo todo. ¿Lo mejor que tienen es un MMO? Sí, bueno, lo mejor de Square Enix ahora mismo es Final 14. Final 15 salió hace 2 años, 3, y sigue incompleto. Bueno, pero hay otros juegos en cartera. Los otros, de Square Enix. Kingdom Hearts 3, ¿cuántos años lleva el desarrollo? Igual 10. Bueno, pero lo que importa es el fin, no el medio. Pues el fin, en este caso. A ver, supongo que será mejor que la mierda del primero. Pero el hecho de que tengas que comprarte, que hayan sacado recopilatorios hasta en cafeteras para que la gente se entere de cómo va la historia, pues hombre. Bueno, pero ahora todos están reunidos en una misma plataforma, todos los juegos. Vale, da igual, la saga me importa la mierda. Entonces no metas eso de excusa. Y luego no presentaron algo más. Algo más, Square. Hubo la parte japonesa. Un vídeo corto con juegos que van a salir inminentemente. Ah, bueno, sí, sacaron algo de Switch. No me parece. Octopath Traveler, sí. Just Cause 4, que es un más de lo mismo. O sea, boom, boom, boom, y a veces vuelas. No sé, es que no. Y Tomb Raider, sí, me gustó. Tomb Raider tiene buena pinta. Por lo demás, pues no he visto ninguna sorpresa, nada que dijera, wow, me llama la atención. La vi sosa, sin sorpresas. Tomb Raider está bien y el resto, decepcionante, como siempre. Bueno, la verdad es que para mí, justamente el juego estrella de Square Enix ahora mismo, que es Kingdom Hearts, o al menos según mi impresión lo fue en ese pseudo direct o en ese vídeo, no me llama mucho, pero yo estoy de acuerdo con David. Para mí fue un vídeo correcto, es decir, mostrar un juego, sobre todo mostrar juegos que para el ojo occidental van a salir en breve, porque la versión japonesa en algunos casos ya lleva tiempo en las tiendas. A mí, obviamente, Octopath Traveler va a ser día 1, Dragon Quest 11 va a ser día 1. A mí con esos dos juegos, yo creo que, ya digo, para mí Square Enix ya tiene ganado el año, y encima también van a sacar este año Shadow of the Tomb Raider, por tanto... creo que tienen un año cubierto, se centraron en eso, en ese direct, en todo lo que van a sacar este año, y encima pues enseñaron más material de Kingdom Hearts 3, que para mucha gente pues es un juego que le interesa muchísimo. Y perdón, me olvidé, sí, es verdad, presentaron una CG de Platinum Games. Sí, el nuevo juego de Platinum, que veremos. Una CG, porque no se vio nada más, o sea, no puedo opinar, porque hemos visto... un vídeo que está chulo, pero no se ha visto nada. No, pero Platinum Games es un estudio. Nadie me garantiza que no vaya a acabar como cierto juego de dragoncitos. Hombre, todos los juegos corren el riesgo de ser cancelados. De ese se vio gameplay, durante varios años seguidos. De este hemos visto de momento una CG. Es Skullbound, vale, sí. Me está confundiendo. Pero bueno, es cierto, ya me olvidaba yo del juego de Platinum. Para mí, Platinum es Seal of Quality, por tanto, probablemente el juego sea interesante. Y faltó la guinda con Nier 2, o algo del estudio de Yoko Taro. Es muy pronto para Nier, pero veremos. Hubo rumores últimamente. Bueno, de hecho no fueron rumores, fue una entrevista. Y fue una entrevista después del direct este, en plan coña, pero yo te lo digo, que estaban Yoko Taro y uno de los productores de Square Enix, y Yoko Taro dijo en un momento dado, que no sé si le preguntaron o no, que le gustaría ver una versión de Nier para Switch, y le dijo al productor, quiero Nier en Switch. Y dijo, el productor salió ahí como pudo, en plan, bueno, a ver, haremos lo que podamos, es un proyecto grande, necesitamos tiempo, tal y cual. Y entre las coñas, y porque obviamente fue de coña todo, pues a lo mejor de ahí en algún momento sale una realidad. Y está bien. Hombre, a ver, yo no creo... Hombre, yo he jugado Nier en PC... Y hombre, es un juego que por momentos pasa por un juego de Play 3, tranquilamente. No, a nivel gráfico, pero, o sea, no creo que tuviera ningún problema. El único problema que tiene es que da igual el equipo que tengas, da igual que es una Play 4, una Play 4 Pro, o empezar a hostia, el juego rascaba. Había momentos que daba igual lo que tuvieras de equipo, que el juego petardeaba. Está mal optimizado, tendrá mucho curro de código, supongo, si quieren meterlo en Switch. Bueno, a mí me pareció una conferencia bastante entretenida, sobre todo teniendo en cuenta que duró muy poquito, pero lo poco que duró estuvo muy bien. Muchas de las cosas que mostraron pues ya las conocíamos. Me quedo con eso nuevo de Platinum Games, aunque no se vio nada, era puro humo, ¿no? Pero me pareció interesante la propuesta. Y me gustó mucho el anuncio del nuevo juego de los de Not Dot, los creadores Don't de... Not. O Dot Not, o... Bueno, no sé si es de una manera o de otra. Pero el caso es que de los creadores de Life is Strange, que es como un videojuego que va a ser gratuito, sale la semana que viene, y va a ser gratuito y va a ser como una especie de precuela de Life is Strange 2. Me parece una idea muy buena lo de hacer esto, ¿no? Para engancharte para el juego. Y me gustó mucho lo que proponen, ¿no? Bueno, más que precuela, digamos, es una historia que está dentro del universo de Life is Strange. Sí, pero... A ver, pero lo que se comenta es que es un aperitivo para el 2. ¿Tendrá algo que ver con el 2 probablemente? Que por cierto, ya anunciaron fecha para el 2, ¿eh? Ya le dieron fecha para septiembre. Sí, esta semana. Bueno, el caso es que me pareció una conferencia bastante fluida. Luego me gustó lo que se vio de Tomb Raider, la verdad. Es un juego que le tengo bastantes ganas. Y en general, aunque no hubo sorpresas, me hubiera gustado ver algunas sorpresas, sobre todo de la división japonesa, por así decirlo, de Square Enix, ¿no? El tema de los juegos tipo Final Fantasy y tal. Pues hombre, Platinum occidental no es. No, pero bueno, no me refiero a Platinum, porque Platinum tampoco se contaba que fuera a sacar algo con Square Enix. Se refiere a la vertiente más Square y más Enix. Claro, exacto. Pues me decepcionó que no saliera nada de ahí, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, creo que ha sido mejor que la de Bethesda. A ver, yo es que ahora mismo creo que Square está tan saturada con sus proyectos que no da abasto, porque si no sé si os acordáis, hace un año el que había hecho, creo que el productor ejecutivo de Chrono Trigger, había sacado una foto, una mesa de la oficina de Square con una Switch, anunció un nuevo proyecto, de eso hace un año. No se sabe nada. Yo es que creo que Square, lo digo, ahora yo pienso que está colapsada. O sea, entre Kingdom Hearts 3, entre el humo de Final Fantasy VII Remake, que no saben si dividirlo en 15 partes, en 8, 9, papel y 5, o y el MMO y alguna cosa más que tendrán por ahí de... Ah, bueno, y el contenido para ver si algún día acaban Final 15, la compañía no dará abasto. Está muy mal organizada internamente y está hecha una mierda, literalmente. Bueno, yo no creo que esté mal organizada internamente. Pero el tiempo de desarrollo que tienen... Es hombre, que lo comparas con otras compañías, Gaspar, que hacen triple A y esas juegos, sacan los juegos en un determinado tiempo. Gaspar, son juegos colosales de hacer, ¿eh? Por ejemplo, Final Fantasy, mismamente, Final Fantasy el 14. Sí, 14, ¿no? ¿El último cuál es? El 15. ¿Eh? ¿Es ese online o es el que no son? El 14 es el online. El 15 es el offline. Que mira, que correcto, se salió mal, tuvieron que resucitarlo. Pero el 15, Gaspar, tiene una cantidad de contenido acojonante. ¿Tú sabes lo que se trata de hacer ese juego? Pero es que sería incompleto. Pero es, joder. Han tenido que ir metiendo contenido porque salió incompleto. No, joder, Gaspar, tío. Es que la intención de ese producto era salir así, para extenderlo a lo largo del tiempo. Pero, ¿cómo Gaspar, vas? Por favor, siempre tienes la manía de interrumpir cuando la otra persona está hablando. Deja terminar de explicarte y entonces puedes luego hacer una réplica tú, ¿vale? Es que si no es imposible mantener un debate. Entonces, lo que quería decir es que la estrategia de ese juego de lanzamiento era hacer un GTA. GTA, lo que hicieron con E5, especialmente, es desde el lanzamiento redirigieron la estrategia de ese juego, lo convirtieron en servicio. Y ellos lo que querían es lanzar una especie de idea de producto barra servicio, es decir, lanzar un pack de contenido inicial e ir actualizándolo durante un tiempo determinado. Y es lo que han hecho. Y ojo, les ha funcionado muy bien, ¿eh? Porque el juego ha vendido las puertas. Vale. Te compro eso. Lo que no te compro es que a los 6 meses saquen cinemáticas y episodios para explicar bien la historia. Bueno, Gaspar, yo qué sé. Eso es que se les echó la fecha de lanzamiento encima y el juego llevaba, pues no sé, 8 años de retraso, por ponerte un ejemplo, porque era un juego anunciado de Play 3, luego lo cambiaron y lo retocarían mil veces, y no puede ser que saques un juego y luego a los 6 meses tengas que sacar una cinemática y episodios extras explicando la historia, porque la gente que lo acabó no lo entendía. Pero Gaspar, yo, la verdad, yo sin haber pasado el juego, yo eso lo pillo con pinzas desde el punto de vista de que nada quita que esto sea pues una actualización más de contenido para tener contenta a la comunidad. ¿sabes? Es decir, yo no tengo conocimiento de qué va ese contenido, no me he pasado el juego, no puedo hablar. Mira, yo te puedo comprar que le metan en online, que metan episodios contando historias de secundarios, vale. Pero que a X meses de salir un juego, tienes que sacar una cinemática y retocar episodios porque la historia está mal hecha, me parece una chapuza. Bueno, yo ya te digo, Gaspar, no opino de eso porque no tengo la información. Y yo que saques no en 2015 un teaser, un trailer de un juego y anuncies que una compañía estuvo 2 años trabajando en él y lo has echado toda la basura y estás volviendo a rehacerlo, joder, pues algo falla en la compañía. Es mi opinión, ¿eh? Bueno, para mí la conferencia de Square Enix, dentro de lo que a mí me interesa jugar, no me llamó nada la atención. No he visto nada que me apetezca jugar de lo que han mostrado. He percibido que hay poca novedad, es decir, el guión de las cosas que está, en las que está trabajando Square Enix está bien claro. Está la novedad de Platinum Games, que bueno, es humo, yo creo que humo un poco más rico que el visto en Bethesda, porque tiene un poco más, un tinte un poco más, más próximo en el tiempo, ¿no? Pero en general, pues me gustó el formato tipo Nintendo Direct y tal. Me pareció una cosa bastante dinámica y que creo que a ellos les cuesta poco dinero hacerlo, lo cual quiere decir que tal vez lo veamos en el futuro. Pero en general, no me sorprendió en absoluto. Vale, siguiente, Oscar. Vale. Creo que toca Ubisoft, ¿no? Vale, toca Ubisoft. Y aquí todos os comisteis una mierda menos yo. A ver, cuéntanos. Pues lamentablemente no se anunció Splinter Cell, que fue lo que comentasteis vosotros. Y yo dije, pues nueva colaboración con Nintendo. Que aunque sea una colaboración bastante ligera, al fin y al cabo no deja de ser una colaboración. Así que mini punto para mí y vosotros os coméis la caca del monocazoide. No, nos comemos una mierda, en este caso es occidental, porque es mierda francesa, ¿no? Le fue peor el que se comió la mesa. Correcto. Pues sí, aquello bueno, fue muy lamentable. Comento, conferencia de Ubisoft. La verdad es que Ubisoft me has fallado. Es decir, Ubisoft siempre tenía de las mejores conferencias de E3. Conferencias buenísimas donde te lo pasabas teta, no con... sí, no, pero quiero decir que en las últimas fue la hostia. Lo pasamos muy bien. Me gustaron mucho. Y aparte siempre decías, oh, van a anunciar una cosa nueva y estabas pendiente y tal. Pero este año fue bastante rancio, ¿no? Es decir, también en parte un poco culpa de que muchas de las cosas que anunciaron ya estaban filtradas y ya las conocíamos. Pero en general, yo creo que faltó un poquito ese factor, dos factores. Primero, el factor nueva IP un poco más engrandecido, porque Ubisoft siempre se destacaba por al final, o cerca del final, aparecía Guillemot y decía, tengo un anuncio totalmente novedoso, vamos a sacar esta IP nueva, ¿no? Para mí ha faltado un poquito, hemos visto juegos que ya habíamos visto en el anterior E3, hemos visto New Assassin's Creed que reitera un poco el regreso de esta saga casi estilo anual, lo cual es un poco preocupante porque precisamente lo que llevó al fracaso pues fue esta medida tan, tan atropellada de Assassin's Creed. Y la verdad, por ejemplo, vimos la presencia de Miyamoto en esta feria de una forma bastante... bastante estirada de chicle, ¿no? Fue una forma bastante cutre, bastante casposa de hacerlo. Miyamoto, que yo no sé si lo pillaron, si estaba preparado que él fuera a intervenir, claro. O simplemente lo había invitado y le habían dado el regalo por sorpresa. No se prepara porque Miyamoto tiene que tener una agenda bastante apretada. Sí, hombre, pero este tipo de eventos sí que es bien sabido que muchos desarrolladores importantes van invitados y tal. Entonces, bueno. Pero bueno, en todo caso, bastante rancio. Un poco por repetir esa foto, la foto de Guillemot más Miyamoto y sí, tal. Sí, eso fue muy rancio. Pero bueno, en general, yo creo que la mayor decepción es lo que no vimos, lo que queríamos ver, que era un nuevo Splinter Cell, que no fue el caso, y yo creo que por eso, en cierto modo, estamos un pelín decepcionados. Bueno, al menos es mi caso. Jorge. A mí la conferencia, aunque no me desagradó tanto como la de EA o la de Bethesda, sí que me pareció un poquito floja en comparación a lo que nos lleva enseñando Ubisoft en los últimos años. Para mí, los últimos años, Ubisoft había sido la mejor compañía en las conferencias de E3, siempre con sorpresas, siempre con conferencias muy equilibradas. Y este año, aunque fue equilibrada porque mostraron juegos, no se salió demasiado del guión de lo que ya conocíamos. Me gustó mucho ver el tema de Beyond Good and Evil. Me gustó mucho lo que anunciaron de que van a meter contenido de la comunidad, de la gente en el juego, ¿no? Van a hacer una especie de concurso para que cualquiera pueda entrar, hacer carteles, pintadas, cosas así. Y nada, y me gustó, pues, en general, el Assassin's Creed, por ejemplo. A mí Assassin's Creed no es una saga que yo siga mucho, ¿no? Pero me gustó mucho ver esta saga, la ambientación en el mundo clásico. Y en general muy bien en ese sentido. Pero por lo demás, no es que me haya sorprendido mucho. Creo que, igual que Víctor, que el tema de volver a hacerlo de Miyamoto fue una copia mala de algo que salió bien el año pasado. El año pasado había quedado muy bien, además había sido un momento emocionante, incluso emotivo, pero este año fue como un refrito para intentar sacar la foto otra vez, que además fue un poco rancio, ¿no? En cualquier caso, creo que con todo ha sido una conferencia, pues, decente, normal, ni buena ni mala. A ver, lo bueno que tuvieron es que se explayaron bastante con Assassin's Creed Odyssey y su juego tiene muy buena pinta. Por cierto, se desveló el tema del mapa. Si en Origins era de 80 kilómetros cuadrados, este será de 130 kilómetros cuadrados. Es que hay agua. No, hombre. En Origins no hay agua, casi. En Origins también no hay tanto, barcos. Bueno, esto aquí bien tienes que viajar entre islas. Yo creo que sí. Y en Origins no. También. Pero bastante más, que es Grecia. Y entre isla y isla hay una buena cantidad de agua. Por eso imagino que aumenta el tamaño del mapa. ¿Tú has jugado Origins? No, pero Gaspar es experto en Grecia, ¿vale? O sea, David, cállate. No, joder, pero es la explicación más lógica. Sí, no, a ver. Hay muchos más viajes en barco, ¿no? Tienes que viajar de Grecia continental a un montón de islas. Pero es una suposición. Gaspar, no se refieren a que haya más mar, sino se refieren a que el mapa en el que te puedes mover caminando es más grande. Lo estamos suponiendo. Vale. A ver, es cierto que la tónica general del E3 y también la conferencia de Ubi es la falta de sorpresas. Se chuparon un poquito las pollas ahí con el tema de Rainbow Six. Tenemos un éxito y somos los mejores y vamos a seguir soportando el juego. Está bien, pero no es una novedad y es un juego que ya tiene años. El tema de Beyond Good and Evil, la verdad es que da un poco de esperanza al juego, pero también de miedo. Es decir, parece un trabajo colosal, un pozo de pasta ahí sin fondo que consume y consume recursos. De hecho, los usuarios que quieran le van a ayudar a Ubi a hacer parte del trabajo, que a mí eso, no sé, me parece entre bien y una chapuza. Es decir, vamos a contar con vuestro apoyo o con vuestra ayuda para hacer el juego. Pero más que un llamamiento para si queréis tener vuestra marca en mi juego, pues os vamos a dejar. Más que eso, para mí fue una llamada a auxilio. Sí, por favor, mandarnos vuestras cosas, que no sabemos qué contenido meterle o no sabemos cómo llenar este trabajo colosal. Yo lo vi como una estrategia para hacer comunidad, nada más. La verdad, no lo vi con esa intención que comentas, Oscar. Pues a mí me dio la impresión de, no sé, de pidiendo ahí la limosna. Pero es un juego que se va a ir lejos en el tiempo. Esto tiene pinta, ¿eh? Esto tiene pinta siguiente generación, porque lo que se ve es bastante tocho. Artísticamente es una pasada. Y además aún encima te dicen que vas a poder viajar entre planetas. Es trabajo demasiado colosal como para verlo con las máquinas que actualmente existen. Mass Effect 2, yo viajaba entre planetas de manera brutérrima. Sí, bueno, pero ya sabemos de qué manera. Era el mismo planeta, pero con era una ironía. La skin diferente. Sí. Bueno, pero en Andrómeda sí se ha visto que viajas entre planetas y además son mapas extensos. Pero es que yo creo que aquí se va un poco más allá, porque aquí se ve la intención de que cada planeta tenga su ciudad ultra tocha. Para mí, Oscar, el problema de Beyond Good and Evil 2 es que a día de hoy sigue siendo humo. Sí, claro, es lo que estoy diciendo. Es un proyecto que se va a ir lejísimos en el tiempo. No lo vamos a ver. Pero es que esto, vale, próximamente. A día de hoy quizás tengamos una perspectiva un poquito más tangible de lo que podría ser. Pero es que esto viene ya de muy atrás. Claro, es un juego que se anunció hace mucho tiempo. Todavía no lo tenemos claro cuándo va a salir. En fin. Bueno, y la verdad es que no hay mucho más que decir de Ubi. Pues yo debo ser el único bar. A mí me gustó Starlink. Me gusta ese género de navecitas así, en ese estilo. Me llamó mucho la atención. Lo de que salga Star Fox me la pela directamente. La saga para mí está aún encantando en 64, merece una joya. Me parece que está muerta y enterrada. Gracias, Miyamoto, por el cero. Y, o sea, ya os digo, a mí Starlink es un juego que me llama bastante. He de mirar, tengo que mirar el tema de precios, a ver cuándo sale y tal. Para Play 4 me parece una opción interesante. Me gusta el estilo de Novas así. Tengo pendiente el anterior. Es posible que empiece la saga con estos dos. Me llaman en plan más aventureros, más un poco un toque más bolero, quizá también. Me motiva en ese aspecto. Y me asusta lo de Beyond the Evil. Es decir, yo el primer Beyond the Evil en su generación, en GameCube me parece uno de los mejores juegos de GameCube. Y de esa generación me parece una obra maestra. Y me asusta, ha pasado tanto tiempo. Ha evolucionado tanto que ya no me parece que. Que ya no me parece que sea la misma saga. Es lo que dices tú, Gaspar. El primero fue un juego que triunfó. Un juego más humilde. A ver, no vendió mucho. Pero gustó la crítica. Gustó la A mí me fascinó por el arte y todo eso. Ha pasado tanto tiempo. Veo el nuevo y digo, joder, sí. Es muy bonito. Es un juego muy espectacular. Pero ya no me da la impresión de que sea lo mismo. Es que ha pasado tanto tiempo. Ha evolucionado tanto que me da la impresión que es otra cosa. Pero veo un proyecto extremadamente ambicioso. Es que yo creo que sí. Fue el primero, extrañamente ambicioso. Es cierto que el primero, perdón, por si alguien no lo acabó, tiene un final que sí, te invita a que vas a viajar a otros lados y tal, pero ha pasado tanto tiempo que yo veo eso y recuerdo el otro y digo yo, joder, es que como si lo llamas o que sé. Sí, que no tiene nada que ver. En el espacio 3. O sea, es que no me da la impresión de ver un video God of Evil, de ver lo mismo, pero bueno. Es lo que dice, bueno, es algo tan ambicioso que no sé lo que puede salir de ahí. Bueno, a mí la verdad es que me fascinó bastante Ubisoft. Esperaba mucho más. Creo que un poco la tónica de lo que decía antes. Creo que estamos más centrados en la siguiente generación. De hecho, ha faltado esa sorpresa final que siempre nos tenían ahí en vilo cuando se anunció en su momento Watch Dogs. En su momento cuando se anunció The Division también, ¿no? Es decir, ese proyecto final de Ubisoft que conseguía mantenerte en vilo y que demostraba que la compañía seguía trabajando en nuevas series, ¿no? Me estoy preocupado con el futuro de la saga Assassin's. Creo que Origins es una buena reinvención de la franquicia, ¿no? No es que sea tampoco Assassin's ultra novedoso, pero a nivel de mecánicas añadía conceptos interesantes, el sistema de combate lo lograba en profundidad y a mí fue un juego que me encantó, ya lo sabéis. Pero lo que estoy viendo con esta Odyssey es un copy-paste brutal de Origins. Pero tan brutal que me parece incluso un poco bochornoso. Dijeron que llevaban 3 años con él también. Bueno, pues como si llegara 5. Durante 2 años fueron proyectos paralelos. Es que yo he visto, Oscar, se filtraron pantallazos con la interfaz idéntica a Origins. El recurso del pajarraco para ver el entorno, tal cual. El combate deduzco que será el mismo. Bueno, tienes los diálogos que puedes elegir. Bueno, eso es una moralidad, ¿no? Lo que sí he leído. A ver, luego está para ver cómo funciona eso a nivel jugable. Pero creo que se están equivocando. Es decir, Origins fue un respiro, le vino muy bien. Un juego salió de manera casi perfecta, con ciertas mecánicas nuevas que le han venido muy bien. Y uno decía, joder, parece que ahora han aprendido de su error. Pero veo que vuelven a caer en el mismo. Y a mí es algo que me preocupa. Es una saga a la que tengo bastante cariño. Y creo que no es el punto de codo. Además me resulta ridículo porque luego dijeron, no, este Odyssey, la saga Assassin's ya no es anual, ¿no? Pues mira, macho, yo soy de letras, pero Origins salió en octubre, noviembre de 2017 y este va a salir en octubre, noviembre de 2018. Ha pasado un puto año, con lo cual parece que vuelven a la tónica de ser un juego anual. Y yo creo que ese no es el camino. Después a mí me sentó un poquito mal, me dio mala espina cuando se centraron tanto en Rainbow Six Siege y en For Honor, ¿no? Da la sensación de que tener mucho en juegos que ya conocemos todos, que sí, que tienen comunidad y demás, pero me pareció un poco extraño que volcasen tantos esfuerzos en hablar de juegos ya conocidos, ¿no? Una maniobra un tanto, no sé, me dejó muy despistado. Skull and Bones, pues muy bien, muy espectacular, pero ya se conocía del E3 del año pasado. Y en general, ya os digo, faltó ese tu Ubisoft que te mantenía en vilo y que yo creo que es, insisto, porque ya están más centrados en la siguiente generación de consolas. No sé, una conferencia un tanto descafeinada. ¿Vas a decir algo, Gaspi? Iba a comentar que esta vez parece ser que las conversaciones, las respuestas influyen en la historia. Bueno, dependiendo, en algunas secundarias parece ser lo creo que lo explicaron en una entrevista después. Dependiendo de lo que digas, las respuestas pueden ir una vertiente a otra, algunas secundarias, pueden cambiar ciertos acontecimientos y tal. Bueno, eso puede ser, vale, puede darle un toque interesante y quizás, pero me y parece, quizás hasta cierta rejugabilidad. Me parece decir, a ver cómo lo me enfoca. Parece decir, bueno, este juego es igual que Origins, vamos a hacer algo diferente, vamos a añadir diálogos y que se varíen un poco el sistema de las misiones. Bueno, vale, pero es que la esencia tal cual es que es Origins, a fin de cuentas. O sea, es como si fuese su puto esqueleto con otro esqueleto. Pero es que sabemos como Ubisoft, es muy clónico. Ubisoft, vale, cuando algo le funciona, precisamente lo retoca ligeramente, pues, y le mete un 2 y te lo vende otra vez. Es lo que estoy diciendo, es decir, que me parece que volver a la tónica de reiteración absoluta de la saga es un error. ¿Vale? Syndicate fue un juego que hicieron el esfuerzo de ofrecer cosas nuevas, pero la gente no le perdonó los fallos del anterior, no, de Unity. Cuidado con eso. Vamos a irnos al foro, Óscar. Sí, voy a leer un par de mensajes más. Avales 2000 dice: muy buenas, John Landa. Este E3 para mí ha sido un poco sin más. Han mostrado cosas y quizás nos ha decepcionado no mostrado cosas esperadas, culpa del hype. Para mí, de las mejores conferencias fue la de PC, muy interesante, y todo gracias a YouTube, ya que causó que Víctor anduviera liado con el streaming y Jorge le dio un toque característico e independiente. Y así es. No, en serio, para mí fueron los que más novedades mostraron, novedades para mí, claro, y la de Microsoft moló, pero porque fue larga y mola ver juegos. Encima, casualidad, la vi conjuntamente con un colega por TeamSpeak y eso ayuda. A ver qué tal este programa, que promete mucho humo, y se ríe otra vez. De postdata, esta semana escuché el programa del E3 de 2015 y 2016 y siempre os hypeáis con juegos, con algunos juegos que cuando salen y tocáis con un palo. Así pasa. Como Ghost Recon Wildlands, por ejemplo, un saludo. Bueno, es verdad. Sí, porque a veces en la presentación tienen una pinta muy buena, pero a medida que se van viendo nuevos vídeos, pues se va deshinchando la cosa y ya no tienen tan buena si pinta. Si te digo la verdad, Val, Wildlands es un juego que me quiero jugar, quiero tener. Y bueno, los juegos de Ubi nunca desaparecen, así que nunca hay problema si los vas a comprar un poco más tarde. Y además tienen mejoras o cosas que le añaden después. Y además Wayland es un juego que tuvo bastante contenido adicional. HT Dreams dice: Dumnas, creo que por raro que parezca, hoy sí podré asistir un rato al directo. Acompañando a una buena partida de Nuclear Throne, por supuesto. Normalmente suelo beber información del E3 desde varias fuentes, pero debo decir que gracias al curro que os pegáis cada año, para esta ocasión habéis sido mi principal fuente. Así que más o menos también tengo una idea de las sensaciones que os dio el directo. Pero como siempre pasa, con los días las emociones se enfrían. No olvidemos que el E3 no deja de ser un game show y una especie de demo scene muy bruta, de lo que veremos en uno o dos años. Por lo que la moneda de cambio siempre es la emoción. ¿A quién das tus dieces? Aun faltándome por ver la de Microsoft, debo decir que para mí este E3 ha resultado ser un periodo de transición. Las grandes apuestas ya se ofrecieron y ahora queda un lento aterrizaje hasta la nueva jornada de máquinas. Y va a ser lento porque las dos más potentes han sacado parches la forma de revisiones más potentes para aguantar un poco más. Aunque sí hay títulos que llaman la atención, ninguno me ha destacado más de lo que en su momento pude ver con Horizon, God of War o Zelda Breath of the Wild. Por decir algunos, no tengo Xbox, así que ahí no sé qué ver. Por lo que me quedo con la agradable sensación de que seguirán saliendo juegos chulos pese a que algunos quieran cambiar formatos, mirando de reojo las malas praxis en móviles. Por cierto, ¿se ha visto algo de The Last Night? Esa oda al cyberpunk con un pixel art muy futurista. Pues venga, no, que empiece no, ya. No se ha visto, no. Pues nada. Y un saludo, Andrés. Gracias por escuchar en directo esta vez. Bueno, vamos a continuar con la siguiente conferencia, que es el PC Gaming Show. David, no sé si lo has visto. No la he visto. Gaspar. Nada. Y Oscar sí que estaba, ¿no? Te contesto con lo que puse yo es en la verdad, porra. Es verdad. Oscar puso en la porra que se la suda. Es efectivamente. Vale, ¿qué pusimos los demás? A ver, Víctor dijo Valve, así sin más. Ya está, nada. A la mierda, vi ese va Víctor. Sí. Apuntó fallamos todos. Una X de mierda. Jorge dijo American Truck Simulator DLC. Pero no se mostró. A la mierda también. David también dijo Valve. También otro que se va por ahí. Y yo también dije por ahí. Pues voy a comentar lo que me pareció. Me pareció la segunda mejor conferencia de este 3, la de PC, sin duda. Llena de sorpresas, todo juegos, fue como un poco la línea de Microsoft, pero lo que hacían, y es lo que me pareció interesante, es que en lugar de seguir el formato de entrevistas, tipo late night show que tenían antes con una mesa y tal, lo que hacían era, de pie, entrevistas muy breves a los desarrolladores de cada juego que iba saliendo. Pero se centraban más en hablar con desarrolladores que con productores o dar una visión de hype de cada juego, ¿no? Les preguntaban por mecánicas jugables y de qué va a ir el juego y cómo se juega y este tipo de cosas, ¿no? Era bastante más interesante. Pero además era suficientemente rápido como para no cargar y ya te ponían un vídeo del siguiente juego, ¿no? Cosas que han anunciado importantes, pues por ejemplo, Yakuza 0 para PC y este que empieza por I, pero no me sé la... Kiwami. Iwaranami o algo así. No, ah, sí, Kiwami, eso, Kiwami. ¿Eh? Eso es Yakuza Kiwami 2. Exacto. El Yakuza, pero, tío, Kiwami y ¿dónde Yakuza sacaste 0? Lo de Iwaranami eso? Yo qué sé, son cosas japonesas, tío. Pero, joder. Pues porque tienen palabras raras. Yo qué sé. Tú sí que eres raro, joder. Luego, el Valkyria Chronicles 4 también fue el anuncio para PC, fue en esta conferencia. ¿No estaba anunciado de antes? Pero para PC no. Salieron los creadores de Killing Floor, Tripwire Interactive y mostraron, entre otras cosas, pues un nuevo DLC de Killing Floor, o sea, la nueva actualización de verano, que ya estaba activa desde ese día, y mostraron su nuevo juego, que me parece la leche, que se llama Man Eater, y es un action RPG de mundo abierto, en el que manejas un tiburón y tienes que comerte gente, pero ojo, que el juego tiene árbol de habilidades y misiones, ¿eh? El tiburón tiene que pasar por un viaje personal, ¿eh? Lo tengo añadido en favoritos en Steam directamente. Es una pasada, o sea, me pareció una propuesta cojonuda. Fue ver el tráiler y lo metí en favoritos en Steam. Y además todo lo que hacen estos tíos es bueno, así que seguro que el juego va a molar. Me voy a inflar a comer sus fiestas. Mostraron más cosas como, bueno, mostraron muchos juegos indies, ¿vale? Uno que se llamaba Nightcall, que era muy interesante, era rollo novela negra, pero es que el prota conducía un taxi. Y estaba ese muy chulo. Me interesaba también. Sí. Y el juego que más me interesó es uno que se llama Sable. Es un juego indie que mezcla un poco lo que es la visión artística de Moebius con Studio Ghibli. Y que fue uno de los juegos más valorados del E3 por la crítica, ¿no? Y la verdad es que tenía una pinta cojonuda. Es un juego pues centrado en la exploración, etcétera. Mostraron Star Citizen, o sea, mostraron un montón de sorpresas que, la verdad, yo no me esperaba que fueran a mostrar tanto juego. Me esperaba muchos indies, porque en la de PC se da para eso, pero no me esperaba que Sega llevara juegos, que mostraran Star Citizen, que mostraran, por ejemplo, un nuevo año, el año 1800, lo anunciaron por primera vez y enseñaron gameplay, y Hitman 2, o sea... Realmente fue una conferencia cojonuda. Y yo creo que PC ha ido mejorando año tras año, porque es así. El primer año fue flojo, el segundo fue un poco mejor. Y este año ya se puede tener en cuenta esta conferencia. Y yo espero que esto vaya más y que las compañías se animen a enseñar más juegos. ¿Qué es ese Star Citizen de que hablas? No me suena y me llama la atención. ¿Puedes profundizar y explicarlo un poco? Pues lee, Gaspar, lee. Vamos. Continúo. Bueno, a mí la verdad es que me pareció que la propuesta mucho mejor que en años anteriores. Lo cierto es que esta ya empieza a ser una conferencia a tener en cuenta y, bueno, algunos de los juegos que comentaba Jorge me parecieron muy interesantes. Conferencia muy variada, mucho juego y sobre todo cosillas, pues lo que decía, cosas originales, mucho juego independiente y tal. Yo creo que esta va a ser la conferencia de referencia si quieres ver juegos indies y novedades jugosas y en ese aspecto y tal. Me pareció bastante bien, una conferencia bastante entretenida y que hace ver que ya han crecido, ¿no?, estos de PC Gamer en cuanto a E3. Yo voy a comentar, a mí lo que me sorprende es el salto que está dando Sega. Es decir, yo por lo que veo, todo lo que es a partir de ahora, imagino, todo lo que saca Sega, lo que antes era normalmente exclusivos de Play 4, ¿vale?, como la saga Yakuza o algún otro café, todo está teniendo su vertiente en PC también. Y yo imagino que solo cuestión de tiempo. Atlus, como ya sabéis, pertenece a Sega. Yo creo que es cuestión de tiempo solo que acabaremos viendo una versión de Persona 5 también en PC, por ejemplo. Pues puede ser. Bueno, vamos a irnos, Oscar, con la siguiente, que sería Sony. Porra. Correcto, correcto. A ver, la porra aquí es un desastre. Es un desastre porque nos dejamos llevar por nuestras emociones. Y al final, pues no. Es que no. A ver, cuéntanos. Y ya. Os cuento. Sobre todo yo me vine muy arriba. La hostia que te yo me, épica, me suelo venir muy arriba en las porras, pero es que aquí ya fue un desastre total. Víctor dijo Metal Gear o Metal Gear. Jorge dijo From Software. David dijo Metal Gear Solid Zero. Y yo dije Metal Gear Solid Zero más remake de Metal Gear Solid. Podéis sacar vuestras conclusiones. Bueno, nos comimos una mierda impresionante. Bueno, no, Jorge dijo From Software. Yo creo que merece minicazoide. Pero claro, pero no fue en esta conferencia. Fue en Microsoft. Fue la de Microsoft. Pero vamos a ver, lo de Sekiro. Sí, fue la de Microsoft. No, pero espera, From Software sí que presentó. Presentó un juego de VR. Correcto, por tanto es mini punto para Jorge. Sí. Un mini punto de mierda porque ni él mismo se lo cree. Ya, tío, pero bastante tróspido. Fue una colaboración, no solo de ellos. Bueno, pero sale su sello en ellos. Exacto. Pero a veces, pues uno tiene potra también. Exacto. O sea, no todo es Nostradamus. Es hijo el bar, ¿eh? Este Cazoide Point me daría vergüenza de ganarlo, ¿eh? Yo es hijo el bar ahí. La verdad es que sí. Vale, vamos a hablar del tema Sony. Señor David, Sony. Sí y no. Realmente no. No. Yo me quedo con el gameplay de Last of Us 2, que decían que estaba muy tuneado. Es posible. Que me gustó lo que vi bastante, mucho, de hecho. Vale. El gameplay de Sword of Tsushima. Como se dice ya. Me gustó también mucho. Tsushima. Tsushima. Hubo relleno brutal y lamentable. Es más, yo no pude ver la conferencia, ¿vale? Demasiado tarde para mí, tuve que madrugar el día siguiente. Entonces la vi pues cuando llegué a casa el día siguiente. Y yo la empecé a ver diferido y pensé que no era la conferencia, porque había un montón de peña hablando así, una especie de tal. Sí. Y bueno, yo pensé que era una especie, no sé, de esos comentarios que hacen los medios, a veces los medios, pues ya sea GameSpot y demás o IGN, ¿no? Esa sala de tertulia, no espera que fuese así el formato de conferencia, hasta que ya a base de ver otras y demás me di cuenta de que efectivamente era así, trayendo bastante absurdo. Pero yo me quedo sobre todo con una cosa, Resident Evil 2 Remake, a mí, no sé, cuando ya vi esa rata, ese ser en primera persona subiendo por esa especie de estantería, dije, esto es Resident Evil 2 seguro, huele por todos los lados. ¿Sabes qué pasa, David? Yo cuando estábamos en directo y yo estaba viendo la conferencia pero sin audio, sí, para poder escucharlos, sí, a ello, y sí, me costó llegar a la conclusión porque tú cuando estás empecé a ver el vídeo y escuchas ya los sonidos del forcejeo del zombie, el poli. Si has jugado la saga o si eres un poco, sí, avispado, te das cuenta de que hay muchas, sí, posibilidades de que eso sea Resident Evil. Pero claro, yo estaba sin audio y estaba totalmente descolocado pensando qué mierda es esta. Yo me di cuenta porque las ratas en Resident Evil 2 en el trama tienen mucha importancia, sí, ¿no? Y por eso me di cuenta. Es más, tuve una mini porra, acerté, porque os dije, Microsoft mostró Cyberpunk en su conferencia. Sony iba a mostrar Resident Evil 2 Remake seguro, ¿vale? Pero eso cayó en saco roto después, no tuvo trascendencia. Pero a mí, yo me quedé flipado, a mí me encantó. Luego se vio un gameplay bastante extenso. Además, Capcom lo va a sacar en el próximo año. El juego ya está ahí prácticamente. Por cierto, anunciaron demo. Sí. Lo que no anunciaron es cuándo va a salir esa demo. Pues me gustó mucho, la verdad. Pero os digo, en general la sensación con Sony es pocos juegos. Porque realmente si le quitas toda la morralla que metieron, son pocos juegos. Sorpresas fue pues Nioh 2 y el juego este de Remedy Control, ¿vale? Que realmente va a ser un juego multiplataforma y Nioh 2 saldrá en PC seguro y a lo mejor en Xbox One, quien no se descarte. Pero pocos juegos y muy pocas sorpresas en general. O sea, da la sensación de que Sony también está pensando en la siguiente PS5, ¿no? Y que su gran caballo de batalla, la gran despedida de PS4 va a ser The Last of Us 2, como en su día pasó con el primero en PS3. Y que este Days Gone pues también va a ser un poco el último multi importante de la consola junto a Last of Us 2, ¿no? Luego lo que se vio pues ya era conocido, mientras el gameplay de Spider-Man me gustó mucho, me lo vi muy espectacular el juego, muy vistosillo, pero bueno, margen de sorpresa cero. Pero os digo, conferencia un tanto descafeinada, ¿vale? Descafeinada, decepcionante, pocos juegos y pocas sorpresas. Es verdad que los gameplays estuvieron muy chulos, pero no sé, tengo la sensación de que Sony está en un periodo de transición y realmente pues no tenían demasiado que mostrar nuevo, al menos, ¿no? Pero bueno, yo me quedo con Resident Evil 2, que la verdad es que para mí es el momento del E3 sin duda alguna. Gaspar. A ver, me gustó mucho el nuevo de Sucker Punch. Realmente me llamó mucho la atención. Quizá el juego de presentó Sonic o un exclusivo que más me gustó. De las Sofas 2 es que no me acabo de creer lo que vi. O sea, la escena cuando está degollando al tío y las animaciones y tal. Yo es que no creo que se vaya a ver así. Aparte, personalmente, a mí el primer de las Sofas, por ahí momentos se me hace un poco repetitivo y me da que este sigue mucho la estela en ese aspecto, la jugabilidad. O sea, no es un juego que me llame demasiado. Si de principio me gustó. A ver. Joder, me acabo de quedar en. Sobre Tsushima. Sobre. No, ese ya lo dijo. Mientras el de Sucker Punch, sí. Ghost of Tsushima. Sí, pero presentaron otros dos más. Habían. Nioh 2. Que fue un vídeo. Nioh 2 no se vio mucho. Spider-Man. Spider-Man me parece la hostia. Me gustó mucho el gameplay contra el boss, que se. Sí. Tal, lo que pasa es que es un juego. La conferencia fue un poco un déjà vu, o sea, ya se había visto todo el año anterior, quitando un par de cositas. Y Death Stranding, pues yo lo siento. O sea, si Kojima sale de los robos gigantes, a mí no me gusta lo que hace. Es verdad. Yo es que. Lo siento, vi un juego que se dedicaba a pasear, esquivabas unas sombras y sus flipadas metafísicas. Yo la verdad, perdón Oscar, simplemente añadir que yo Death Stranding, me olvidé de mencionarlo porque realmente lo que vi me dejó un poco como estaba. Es más, no, es que ni siquiera gráficamente me llamó la atención. A ver, no voy a jugar el juego por lo que se ha visto y mucho menos porque se ha visto relativamente poco. No, pero mediáticamente no hemos avanzado nada. Nada, en absoluto. Pero bueno, a ver, yo entiendo que es su estilo, pero es el tercer año que se habla del juego. O sea, no puedes al puto tercer año enseñar de qué va el puñetero juego. O sea, va deja a escalar de jugar, montañas, o sea, eres un mensajero, joder, de una enseño compañía. Enseña un gameplay de verdad y no el pavo paseando, llevando una puta caja de un lado a otro. Parece un hombre de Seúl, joder. O sea, hay un momento que ves que carga una pistola y te corta la escena y dices tú, bueno, pues igual si va, puedes pegar tiros. Luego ves unos espíritus que hay que esquivar, que es lo único que identifiqué, que son los malos y hay que esquivarlos. Es de zorro, joder, te está atacando de zorro. Y no sé. Bueno. Y lleva un crío en una caja de cristal. Me vuelvo a hacer otro, coño. Habla con propiedad. Luego, sí, tenía razón Oscar, me encantó el remake de Metal Gear Solid que presentaron, me pareció la hostia. Bueno, venga, pero ¿por qué haces escarnio, tío? Nada, hombre. Y lo mejor Resident Evil 2. Oy. O sea, es quizá mi Resident Evil favorito. Y el único que te habrás acabado. Y sí, solo, y solo un escenario. Es el 5. No, perdona. Me acabé un escenario en Play 1 y otro en Nintendo 64. Correcto. Y las dos veces con mis juegos. Sí. Venga, vamos. Curiosamente. Y es decir, me pareció. No pensé que Capcom fuera capaz de hacer eso, ¿eh? Tal como está, la veo un poco de capa caída. Me sorprendió mucho, para bien. O sea, se ve que aún queda algo de talento en esa compañía. Ya te digo, me sorprendió mucho. Sí, te parece un juegazo. A mí también. A mí me parece un más tirando aulas que lo que era anteriormente. No, continuamos. Bueno, me gustó mucho. Gaspar. Pero en general pienso que es lo que decía él. Lo veo más un final de ciclo. Es decir, hay muchos estudios de Sony que no han presentado nada. Y por mucho que digan que eran novedades, yo creo que están. Y es más, incluso algunos juegos los que vimos, yo apuesto que van a salir en Play 5 también. Van a ser el lanzamiento con Play 5. Bueno, veremos qué pasa. Señor Oscar. Sí, a ver. Obviamente fue una conferencia sosísima, pero de cojones. Y sin embargo, en mi mente, quedará como la mejor conferencia de E3, y os lo explico. Primero, hablando de Death Stranding, que me pareció. Yo no he visto nada, no sé qué es Death Stranding. De hecho, hoy estaba haciendo la lista para la encuesta de juegos más impactantes de E3 y me olvidé completamente de él. ¿Por qué? Bueno, yo no sé qué es esa puta mierda. Me ponen a un tío con una mochila detrás cargando cosas y subiendo montañas. Eso es lo que estoy. No ¿Qué, sé. ¿Qué es que te digo? Es Metal Gear Solid Zero, no pero sé. Es muy rebuscado. Pero yo no sé qué es. Yo no sé aún lo que vi en Death Stranding. Pero ¿sabes la realidad de todo esto? Que Kojima quiere que tú no sepas lo que es Death Stranding. Sí, vale. Es su intención. Es muy probable. Y seguramente cuando salga va a ser uno de mis juegos favoritos de esa generación o de ese año. No tengo duda. Sí. Pero ahora mismo no tengo ni puta idea de lo que es y no me interesa nada. Pero esa ambigüedad puede puede acabar cansando a la gente. Hideo Kojima, tío, perdón. A ver, y la razón por la que para mí la conferencia de Sony es la mejor, es la que más me ha gustado. Primero es porque Ghost of Tsushima me parece un juego de los mejores que he visto. De mis cuatro favoritos, sin duda. Me pareció un gameplay cojonudo, artísticamente es cojonudo, gráficamente es cojonudo y todo lo que vemos es cojonudo. Porque aunque ahora mismo parece que hay un montón de juegos de estética ninja samurai, es el único que tiene un aspecto realista, es decir, combates serios pero fieles a la realidad y todo ese tipo de cosas. Todo llevado con una mano muy firme. Y me parece cojonudo, es que me parece brutal, de los mejores juegos de la feria sin duda. Pero claro, en esa conferencia se enseñó Resident Evil 2 Remake. Y es cierto que al principio parece un poco bluff porque debieron el vídeo que enseñaron en la conferencia de Sony parece que tiene 2 años, que es una versión muy de hace cuando, mucho. Sí, cuando enseñan la rata y la estantería y dices tú, joder, que no, y después ve, no, el pseudo gameplay también. Pero ya ahí ya yo, el corazón me palpitaba en ese momento, estaba ya extasiado. Pero es que después soltaron un nuevo vídeo y ahí ya se ve el juego de cojones, ya se ve, es que se ve brutal. Y además con nuevas zonas, parece ser que hay más zonas, tanto en el abierto, el rediseño de la comisaría, que lo que se lo comenté a Víctor la semana pasada, es un juego jodidamente reconocible, pero es un juego que también te enseña cosas nuevas. O sea, como el remake original. De efectivamente, antiguo, ¿vale? Efectivamente. Es un remake, coño. Y de hecho, si hicieron caso, se basaron en el remake. Ha llegado a tal punto que estoy obsesionado con ese puto juego. De ver el puto vídeo es el gameplay. Hay un gameplay de 24 minutos sin gente hablando por detrás, que es cojonudo. Creo que lo pasó Dab por el Discord. Es acojonante lo bien hecho que está todo. Como digo, juego muy reconocible, se ve todo que tú sabes dónde estás, lo recuerdas perfectamente, pero a su vez tiene tanto detalles pequeños como detalles importantes que son totalmente nuevos. Parece brutal. Yo es que estoy deseando que, como dije en la conferencia del directo, que me criogenicen ya y que me despierten en enero, coño. ¿Yo para qué quiero vivir estos meses de la basura? De la basura, de los restos. Es que no vale para nada. De los juegazos que van a venir en septiembre. Sí, y demás. Bueno, sí, es verdad. Oscar, pero ¿alguna cosa más? No, es Resident Evil 2 Remake. Jorge, tu turno. Bueno, yo creo que ha sido una conferencia algo decepcionante por la ausencia de novedades, un poco en la línea de lo que comentan mis compañeros. Me pareció que no sé, que a mí la impresión que me da de esta generación en general, hemos visto menos triple A de first party que en otras, y yo entiendo que se debe a que los desarrollos son cada vez más costosos y más largos. De hecho, hay muchos AAA que tardaron muchos más años de lo habitual en salir desde su anuncio, y se debe a que lleva mucho más tiempo hacer un juego AAA hoy en día que hace unos años, porque el nivel de exigencia es cada vez mayor, ¿no? Pero bueno, quitando esto, pues por ejemplo, me gustó lo que vi de Last of Us, aunque honestamente no me lo termino de creer. Creo que lo que mostraron, y a lo mejor me equivoco, y ojalá me equivoque y significará que están haciendo un trabajo excepcional, pero creo que lo que mostraron es un vídeo de concepto del juego. Más que nada porque, si os fijáis, no hay una sola animación que se repita. Y eso es muy extraño, es que es muy extraño un videojuego. Sí, yo eso nunca lo he visto. Yo creo que está tuneado, sí. Digamos, no, de la planificación del gameplay. Lo comentaba en directo del gameplay son scripts. Cuando lo veíamos, lo comentaba en directo, a mí me dio la sensación de que nos hicieron un Killzone 2. Es decir, escena de concepto y tal. Más que nada porque, a ver, yo controlo algo de animación 3D y todo eso, y estoy relacionado con ese tipo de trabajo y tal. Y lo que han hecho, oye, si lo han conseguido, sean los primeros y me pareciera un avance brutalísimo en la industria. Pero yo eso no lo he visto. Es que no lo he visto antes. No parece que esté jugando una persona. Es decir, cuando juega una persona un juego, te das cuenta. Es más errático. Es errático, haces cosas extrañas. Pero esto me parecía un gameplay excesivamente perfecto. Como una peli de animación. Sí, sí, exacto. Mira, por poner un ejemplo, estoy jugando ahora en Uncharted de Lost Legacy, que es el último que hicieron. Creo que mejoraba el motor gráfico en Uncharted 4 en algunas zonas. Joder, el juego se ve cojonudo. Se ve muy bonita animación y tal, pero es que lo comparas con lo que se vio de Last of Us 2. Y hay un salto tan escandaloso en algunas cosas que me resulta difícil de creer. Yo creo que a nivel, sobre todo en tema de animaciones, bueno, mira que el otro, o sea, se ve se ve muy bien el juego, The Last Legacy. Se ve escandaloso. Pero es que lo comparas con The Last of Us 2 y, joder, parece casi una nueva generación por momentos, joder. Sobre todo no a nivel visual artístico, que eso se puede conseguir, sino a nivel del tema de animaciones, cantidad de animaciones, son muchas animaciones, ninguna se repite, eso me pareció muy extraño. No obstante, me gustó lo que vi, por supuesto, me pareció una pasada, y oye, ojalá me equivoque y estén consiguiendo eso, porque significará que vamos a dar un paso adelante en la industria del videojuego, seguro, gracias a eso. Y luego, lo que más me gustó de la conferencia es el Ghost of Tsushima. Me pareció como ver una peli de Kurosawa, pero en videojuego. Y me encantó. Pero el juego es en color, no en blanco y negro. Ya, pero bueno. También seguro que te puedes ir a las opciones o poner la tele en blanco y negro. Igual te pueden dar noción y ponerlo en modo sepia. Pero todo el espíritu de las pelis de samuráis, del rollo semi-western, porque el western, el spaghetti western salió copiando de ahí también, ¿no? Ese rollo me encantó. Y de hecho es de los pocos juegos exclusivos de PlayStation 4 que realmente digo, joder, pues este sí que tiene buena pinta de verdad, ¿no? Luego, quitando eso, Death Stranding a mí me gustó mucho. De hecho, a mí es lo que más me gustó de este 3, Death Stranding, seguido muy de cerca por Cyberpunk. Pero explícame por qué te gustó. Me gusta la propuesta. ¿De un tío escalando montañas? No. ¿Pero qué propuesta? Pues yo he sacado una lectura del tráiler. A lo mejor vosotros solo visteis a un tío subiendo montañas. Pero yo lo que vi es el tipo que de alguna manera tiene que llevar a cargar algo consigo todo el rato. Por alguna razón que desconocemos. He visto que hay unos espíritus que son invisibles, criaturas, que te oyen respirar y por eso el tío se tiene que tapar la boca. Y que va a primar el sigilo en el juego. El sigilo, y de hecho Kojima comentó posteriormente que el juego va a premiar mucho el no utilizar la violencia, el no entrar en combate, ¿no? Que podrás hacerlo, pero que va a premiar mucho no hacerlo. A mí me pareció una propuesta muy interesante. ¿Qué pasa? Pues de momento sabemos poco, pero yo le saco lectura al vídeo y me ha gustado también ver imágenes in-game. Porque además, una cosa que sí que es cierta es que el vídeo, algunas escenas están grabadas un poco de manera un poco tosca, ¿no? Entonces ves como que se está grabando jugando el pavo, ¿no? Yo creo que normalmente los trailers y las escenas él las dirige y las monta otra persona que sabe montarlas y tal. Pero este trailer en concreto lo montó Kojima. Y yo creo que Kojima dirige muy bien videojuegos, pero trailers los monta como el primo Pepe. Como el culo, ¿quieres decir? Sí, no, muy profesional no quedó. Bueno, y luego, aparte de eso, ya os digo, a mí me gustó mucho. Luego el Spider-Man, pues este último gameplay, aunque me pareció interesante en el momento, después de pensarlo un poco, pues la verdad es que cada vez me deshincha un poco más el juego. Sobre todo lo que luego enseñaron cuando estaba la panda de coleguitas hablando después de la conferencia, ¿no? Que enseñaron vídeos, que fue cuando enseñaron lo de From Software. Pues se empezó a ver el gameplay del juego y me pareció, no sé, no me gustó mucho lo que vi. Pero bueno, en fin, en general, una conferencia que la verdad es que me pareció normal, no me decepcionó, de hecho. Me esperaba ver algo nuevo, algo que suscitara mi interés y realmente pues fue decepcionante ver solo cosas existentes. Eso sí, cosas muy chulas. Pues para mí la conferencia de Sony, yo estoy con David, para mí es un no. Un no en el sentido de que, es verdad, vimos The Last of Us, juego que está anunciado, ya vimos en anteriores eventos más de este juego, Ghost of Tsushima, juego que fue anunciado el año pasado, ya teníamos algunas informaciones de este juego. En general, todo lo que presentó Sony era ya conocido. Tres IPs, una de ellas conocida, Resident Evil, gran estrella, no solo de esta conferencia, sino del E3. Yo considero que Resident Evil es el gran juego de este E3. Y otros dos títulos, que son third party, que está confirmado que van a salir en todo. Entonces, a mí lo que me preocupa de la conferencia de Sony es que, sí, aunque vimos gameplay de estos juegos que son excelentísimos productos, The Last of Us y Ghost of Tsushima, la realidad es que es preocupante la falta de novedades de cara a 2018. Y esto me hace pensar lo que decía David antes, que Sony ya no está pensando en PlayStation 4. Me preocupa la falta de novedad porque considero que Sony siempre fue, en los E3, una de las compañías que más tiraba del carro del avance, ¿no? Y de repente llevamos 2 años que ese avance se ha visto bastante reducido. Es decir, el año pasado pegaron un amago de frenazo y este año ha sido el frenazo de golpe ya. Entonces, para mí, no ha sido de las mejores conferencias y para mí este es el peor año de Sony con respecto a los últimos 4 años, ¿no? Sin embargo, yo repito, o sea, han aprovechado, como ya hicieron anteriormente, un anuncio muy potente que es el de Resident Evil Remake, juego que, ya lo digo, no por el hecho de ser un remake, sino que el producto que se mostró, ese es un juego no de primera división, sino de división excepcional. O sea, ese juego yo creo que va a estar en el top o de los top de la generación. Y tuvieron el acierto de mostrar ese título en su conferencia, que lució mejor de lo que lució ese teaser de Cyberpunk en la conferencia de Microsoft. El efecto que produjo, desde mi punto de vista, el anuncio de este remake de Resident Evil 2 en la conferencia de Sony supera con creces, hombre, el efecto de Cyberpunk. Pero es que... Más que nada porque también pudimos ver algo de movimiento Resident Evil y en Cyberpunk. Tiene la ventaja de jugar con nuestros corazones. No, pero independientemente de eso, vimos un juego ahí. Sí, está claro. En Cyberpunk vimos una propuesta, ¿no? Claro. Entonces, esa clase de cuestiones. Por lo demás, yo creo que Sony el año que viene va a tener novedades relevantes, probablemente con otra consola, en vistas a esto, porque se me hace raro no haber visto esto, y lo cual me hace pensar que Medieval, esa propuesta que mostraron en E3 anterior como sorpresa final, quedará probablemente para una nueva generación. Al menos es la idea que yo saco más o menos de esto, más o menos la... Bueno, hay que tener en cuenta que muchas presentaciones Sony las hacen sus... Sí, en el PlayStation Experience y tal. Y quedan un par de ellas, ¿no? Aún este año. Pero bueno, que aún así, Sony en estos últimos años que nos venía dando lo mejor del E3, pues de repente ha pegado ahí el frenazo. Bueno, tenemos que seguir con la última. Toca hablar de Nintendo porras, Óscar. Sí. Que aquí habremos patinado, seguro. Mal, muy mal. A ver. Leo. Víctor dijo Mother, barra Airbound, lo que queráis. Fail. Fail. Jorge dijo, sin sorpresas, Pokémon. Pero enseñaron el Pokémon. Enseñaron Pokémon. Enseñaron el Pokémon. Eso, a peseta para Jorge. Pero hubo sorpresas. No, pero, bueno, sorpresas muy ¿qué pocas. ¿Qué sorpresa? El Smash. El Smash ya se sabía que le iban a enseñar, lo anunciaron el año pasado. Oscar, la peseta... Para Jorge. Sí, lo sé. Mario Party es una sorpresa. Vale, ¿qué más, Oscar? Mario Party es una sorpresa. A ver, ¿qué más, Oscar? David dijo F-Zero. Joder, absoluto. Sí, mucha velocidad. Y yo dije Super Smash Bros. Ultimate. No, a ver, ¿qué dijiste, Oscar? Eternal Darkness 2. Pero Oscar, funciona más el deseo que la realidad. Sí, con Oscar. Eso es rezar a los dioses ¿tienes oscuros. Más moral que el alcohol, a ver, yo no quería ganar las porras. Quería que los juegos presentados en el E3 fueran los que yo quería. Eran deseos. Bueno, dale a peseta a Jorge. No quiero. Y ahora hacemos el recuento. Ahora mismo, Oscar. Recuento de pesetas. Minicazoides. Los gané todos, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo estamos en la clasificación? Hay un ganador, claro. David ya lo acaba de desvelar. A ver. 4 y empatados a 2, Víctor y yo, y Oscar 1. Así que no, Oscar. Me declaro campeón del universo de este año. Bueno, David, nosotros sí. Clasificamos, no hay ningún problema. No, a ver. Y Oscar no. Se queda Oscar en... A ver, perdí claramente. Perdiste, Oscar. Oscar bueno. Se va a jugar el... A ver, pero... Tú sí que perdiste, cabrón. Tú perdiste, es verdad. Pero no centréis en... Yo jugué en la Champions, Gaspar ni siquiera se clasificó. Centraos en el ganador, que soy yo en este caso. A ver, yo voy a hablar de mi caso. Si ya cada vez que hacía un... Yo vengo aquí a hablar de mi libro, de mis porras. Cada vez que decía una... yo me voy a venir muy... Cuando dije lo de Fallout de Obsidian... Ya, tío, está claro. Obsidian, que ahora está viviendo, ahora ella se lo guisa, ella se lo come. ¿Qué te hace pensar claro. Que van a volver con Bethesda, Oscar? Nada, tío, pero son nuestros corazones los que... Tenemos que... Yo no uso el cerebro para las porras. Tenemos que hablar de Nintendo y me toca empezar a mí, en este caso. Bueno, la verdad es que Nintendo ha hecho, para mí, su peor presentación en E3 desde que anunció Nintendo Switch, para mí. ¿Por qué? Es verdad que hemos tenido algunas novedades y algunas muy interesantes. Por ejemplo, Dragon Ball FighterZ, que sale aquí para Switch en este Nintendo Direct. Después el anuncio de disponible ya Hollow Knight, que ese juego estoy atrapado. Es decir, estoy durmiendo mal estos días debido a ese juego. Llevo más de 30 horas y ya voy por el 100%. Me queda, debo tener, llevar el 93% ahora mismo, algo así. Bueno, el caso es que tuvieron unos anuncios que son anuncios jugosos, pero que ni siquiera se les dio la importancia que se les debería haber dado en un contexto a lo mejor de un día normal o lo que fuera. Y evidentemente todo lo copó Smash Bros. La verdad, estaba interesante lo que mostraba. Sakurai estuvo hablando durante bastante rato, pero demasiado rato. Y de hecho, para mí, lo preocupante es, igual que en el caso de Sony, la falta de propuesta de cara a 2019. No hemos visto nada de Metroid, no hemos visto nada de otros proyectos ya anunciados en este anteriormente por Nintendo. Por ejemplo, de Yoshi no se sabía nada tampoco. Entonces, a mí lo que me preocupa es, Nintendo, ¿qué tienes para nosotros para el año 2019? Este es el evento en el que habitualmente anuncias estas cosas. Claro, luego piensas que Nintendo, bueno, te saca el mes que viene otro Direct y te muestra las novedades, luego te saca otro el mes que viene y te muestra algo de 2019, pero normalmente el E3 es una fecha especial. Ya sabemos que Nintendo se ha desmarcado un poquito de esto, pero el E3 es la fecha donde tú tienes que hacer los anuncios más gordos, ¿no? Y para mí, fue un poco decepcionante, pues, eso, ver que se centraba todo en Smash. Yo estoy convencido de que estarán trabajando en nuevas IPs, que veremos seguramente este año Metroid, alguna imagen del juego, etcétera, en futuros Direct. Pero lo cierto es que como actuación en un E3 no ha estado a la altura. Desde mi punto de vista, lo que ha mostrado son buenos productos, buenos videojuegos, pero no ha estado a la altura de otras presentaciones anteriores. Es mi punto de vista. Yo, con respecto a Nintendo, creo que ha estado un poquillo floja. Por lo que comenta Víctor, ¿no? El tema de falta de sorpresas, las que hubo son, bueno, fueron gratas, fueron pequeñitas, estuvieron bien. De hecho, la conferencia empezó, el Direct empezó muy bien. Pero cuando empezaron con Smash, yo creo que nadie se esperaba que fueran a invertir casi todo el tiempo, casi media hora en hablar del juego. De hecho, es que además fue rellenar tiempo de manera innecesaria explicando los ataques de cada personaje y tal, que yo creo que eso se lo podían ahorrar. Está muy bien. Sí, para Treehouse. Cuando hicieron el recuento de todos los personajes que iba a haber, y fue una grata sorpresa saber que iba a haber todos los personajes de las sagas Smash Bros. Pero sí es verdad que se hizo un poco pesado. Y bueno, yo lo que creo es que Nintendo lo que va a hacer es, dentro de unos meses, ir presentando novedades de cara a 2019. A mí me decepcionó mucho que no enseñaran nada del Metroid Prime. Más que nada porque fue el gran cliffhanger del año pasado, ¿no? Y todos pensábamos que iban a mostrar algo, aunque fuera un teaser o un pequeño, un par de imágenes jugables para que viéramos qué aspecto iba a tener. Y fue decepcionante que no lo mostraran. Y yo creo que no lo veremos hasta el año que viene. Entonces, queda esa duda de que ¿qué va a sacar Nintendo el año que viene? Bueno, seguramente en algún Direct próximo pues anuncien algún juego nuevo. Pero resulta un poco extraño. Y da la impresión de que lo que le pasa a Nintendo es que gastó toda la pólvora en el primer disparo, pues para afianzar un primer público para Switch. Y que ahora va a ralentizar un poco los lanzamientos y se lo va a tomar con un poquito más de calma. Porque evidentemente no se puede mantener un ritmo tan alto. Y hay que decir una cosa, ¿eh? Switch tuvo probablemente uno de los mejores primeros años de la historia de las videoconsolas, y eso es así. Y quizá a lo mejor tenemos las expectativas muy altas después de ese primer año, ¿no? Hay que darle un poco más de tiempo a Nintendo, pero bueno, yo confío en que de cara a finales de año pues sepamos novedades. Voy yo. Te toca. Bueno, yo... La verdad es que del Direct de Nintendo no hay mucho que decir, porque realmente fue bastante escueto y en cosas importantes. Me gustó lo que vi del Smash, pero creo que ofrecieron muy poco contenido de él. Yo creo que deberían haberme enseñado mucho más. Pero sobre todo me quedo con Fire Emblem. Bueno, es una saga muy importante para mí, digamos, una saga fetiche. Y me gustó verlo, un juego que saldrá, creo que ponía a principios de 2019, así que ya tiene una fecha no concreta, pero sí más o menos podemos hacernos una idea. Y me gustó, bueno, lo de siempre con algunas novedades, sobre todo me gustó muchísimo a priori, que es lo que deja ver el tráiler ese del Direct, al menos para Occidente, que va a ser, va a tener una trama más... digamos, más política, más compleja, sin tanto fanservice, que, bueno, sinceramente ha servido para renovar la saga y hacer que sea más conocida, pero también ha empequeñecido sus guiones y sus historias. Así que, bueno, está bien porque ha dado a conocer mucho más la saga, pero por contra se ha perdido bastante en ese aspecto. Así que se esté enfocado a temas más serios, pues, como no puede ser de otra manera, a mí me gusta. Y no hay mucho más que decir. Lo único que puedo decir, ajeno ya al direct de Nintendo, es que aquí ahora revisando las porras, me he dado cuenta de que hicimos una en 2017 que ya tiene solución. A ver. Tiene que ver con Bethesda. Y la pregunta era, nuevo juego de Bethesda y fecha. Y fallamos todos. Fallamos todos y paso a leer las respuestas. Jorge dijo, nuevo de Elder Scrolls, diciembre de 2018. Falló. Gaspar, presentará algo pero no test. Acertó, pero a medias. Porque presentó varias cosas. David, Elder Scrolls, noviembre de 2018. Víctor, lo mismo, primer semestre. Oscar, lo veo, octubre de 2018. Y la respuesta correcta es Fallout 76. Bueno, porque pues de las novedades. Nos vamos todos a nuestra puta yo casa. Yo acerté parcialmente. No. De las novedades es la que. La que enseñaron antes. Así que esa es la respuesta. Y aquí lo dejo, tanto lo de Nintendo como lo de la porra. Voy a escribir más cosas en la libreta. Gaspar. Se me hizo corto. Es decir, duró 10 minutos. ¿Direct? Sí. A ver, yo. Lo explico bueno. Rápido. A mí las sagas más grosas hace mucho tiempo que me tiró un pie. Entiendo que hay gente que le puede gustar y tal. A mí es que no me gusta directamente, claro. Yo creo que uno de los mayores defectos que tuvo este Nintendo Direct es que dio sensación de vacío de títulos para este 2018. Es decir, presentaron 8 o 9 títulos en ese vídeo rápido y la gente dijo, joder, solo voy a poder jugar esto. En 2018, claro. Tengo aquí una lista de lanzamientos que podían haber presentado. Joder, hay cosas como, yo que sé, V-Valley 4 no se vio nada. Oye, podía haber sido interesante. Un Grip, yo que sé. Tienes el Team Sonic. Tienes un nuevo juego de coches de Sonic. Tienes sí. Pillars of Eternity 2. Joder, había cosas para enseñar. Darle un poco de chicha y un poquito de esperanza a la gente, ¿vale? Que no todo va a ser triple SAS. Pero había algún juego, joder, que podías haber enseñado más cosas. Antes decías Metroid. Es que yo creo que 15 minutos antes de que empezara el E3 del año pasado, en todo direct, le dijeron, oye, haz un dibujo que ponga Metroid Prime 4, una presentación no es en Paint fácil, de puta madre y la colamos. No es tan fácil. Retro. ¿Dónde está? ¿Qué? Hola, Retro, ¿qué haces? Bueno, los juegos ahora llevan más tiempo hacerlos, ¿vale? No es como antes. ¿De cuándo es el Donkey Kong de Wii U? Es un juego de 2014. 4 años. No hay ni imagen, ni teaser, bueno, ni fotos, ni hostias. Tampoco sabes si Retro está colaborando con otros estudios, ayudándoles a hacer otras cosas y luego lo suyo, ¿sabes? Ojo. Eso lo hace Monolith. Y cuatro años no es una cosa descabellada, ¿eh? No. En un juego hoy en día. Pero Monolith ayuda y saca juegos. Retro hizo un juego y en 4 años ya, pero es que ha desaparecido. Monolith es un estudio más grande, joder, cientos más de trabajadores en total. Por cierto, me no sé, hombre, la última vez que supo Monolith es estaba reclutando gente constantemente. Es que aparte que se le va, es un estudio que te puede llevar a la vez 3 o 4 desarrollos. Y Retro te lleva 1. Es que ahora mismo no sabemos el tamaño de Retro. Es un estudio más o menos pequeño. Pero otros estudios, como Next Level, por ejemplo, siguen presentando juegos. O anuncian o sacan juegos. Retro no se sabe nada. Pero bueno, a mí me presentaron Fire Emblem y estoy contento. Que por cierto, la expansión de... Eso fue una alegría. La expansión de Xenoblade 2 sí, en físico. Va a ser algo... La hostia. Porque claro, si es en digital yo paso olímpicamente. Pero va si ser lo algo sacan tocho. En físico... ¿Viene con tarjeta o es un código? Pues será una tarjeta. Sale en cajita con... No, en cajita es el que sale. O sea, sí, con pero su igual cartucho. Dentro te encuentras un regalito de código. O sea, yo iba a decir... Entonces no tendría mucho sentido. Hombre, tendrías una caja muy bonita. Bueno, si tengo que comprar la caja solo, la compro. A ver, luego tuvimos una sorpresa como el juego de robotitos este. que no tenía mala pinta, se veía un poco verde el aspecto gráfico, pero oye, por lo menos es una IP, creo que exclusiva de Marvelous para Nintendo, oye, ya es un avance, algo ali. Pero joder, o sea, las Sears no se ha visto. Yo me esperaba, joder, Microsoft fue capaz de hacer que el anterior Tomb Raider saliera en 360. Vale, es cierto que puso dinero para contratar un estudio. ¿Me estás diciendo que Nintendo no es capaz de hacer un esfuerzo así? Vaya, ya, oye, lo hizo con Bayonetta. Que igual se presenta y más adelante, igual me con mis palabras, si sale ese Tomb Raider en Switch, ¿eh? No se sabe. No lo creo. Pero, joder, puedes hacer un esfuerzo, puedes hablar con Eidos. Oye, mira, te pongo yo el estudio y me sacas Tomb Raider en Switch. Si pudieron hacerlo en 360, lo puedo hacer en Switch. No jodamos. Pero, Gaspar, yo ya tengo muy claro, por parte de todas las compañías, que el E3 ya no es esa feria donde sacas toda tu artillería. Sacas una poca. No es sacar artillería, pero es dar un poco de chicha, esperanza, joder. No estar siempre con el tema de, joder, es que faltan cisos, tal. Anuncias un Tomb Raider y callas a la puta gente. Y te dejo hablar, mono. No, yo voy a decir, no quiero extenderme más, ¿vale? Ya es muy tarde. A mí no me gustó. Para mi perfil de jugador no me gustó la conferencia de Nintendo, simplemente, ¿vale? Esto no deja de ser algo subjetivo y a mí Super Smash Bros. Es una saga que me suda los cojones por delante y por detrás. Lo siento, es así. Y todo lo demás, pues, me llamó poco nada la atención. Me esperaba información de Metroid. Para mí fue una decepción también bastante grande. Y llego a la conclusión de que Nintendo al E3 se la sudó un poquito. Y que al final Nintendo, ¿qué hace? Oye, vamos a sacar un Direct cuando nos salga nosotros de los huevos. Y lo hacen, ¿vale? Direct, cuando lo crean conveniente, lo mostrarán durante el resto del año, según, insisto, cuando le salga de ahí. Y es su forma de atraer al público, al darle pequeñas dosis de juegos. Y así es que yo creo Nintendo que llevamos un par de años que el Direct importante en Nintendo, sí, es el de comienzos de año. Entonces, bueno, no es algo que me preocupe en exceso, pero ya os digo, en lo referente a este 3 me pareció muy, muy floja. Bueno, pues hasta aquí las opiniones del E3 2018, evento que pudisteis seguir con el Complejo Anda, en Complejo Anda TV. Estamos las gracias a todos que habéis seguido con nosotros las conferencias, y ya sabéis que los que no lo hayáis hecho, pues podéis ver las conferencias en diferido con nuestras reacciones de directo de momento en nuestro canal de YouTube Complejo Anda TV, en la lista de reproducción E3 2018. Ahora sí, nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Bueno, un E3 un poquito decepcionante, la verdad. Salvo por Microsoft y alguna cosilla más por ahí, a mí en general creo que no me gustó del todo. Pero bueno, como tampoco tenía expectativas, me quedo como estaba. Señor Gaspar. Hacemos especiales E3 más interesante que los Nintendo Direct de Nintendo. Eso me ha quedado muy claro. Y que bueno, ha sido un E3, quitando Microsoft, casi una sorpresa, en general decepcionante. Señor Oscar. A ver, sin sorpresas, ¿vale? Sin muchas sorpresas. Pero yo en mi libreta apunté una cantidad enorme de juegos, que es de lo que va esto. Así que me ha parecido un E3 correcto, sin alardes, pero correcto, y con mucho apuntado, sobre todo para septiembre de 2018 y febrero de 2019. Señor Jorge. Pues yo he aprendido que a mí me ha gustado este 3, pese a que no tanto como otros años, pero he sacado muchas cosas en limpio. Creo que es una buena época para tener un PC, porque precisamente las dos mejores conferencias, Microsoft y PC, casi todos los juegos eran para PC, o todos. Y bueno, me he sacado una lista bastante interesante, entre los que están pues el Cyberpunk, el Death Stranding y el Sable, juegos que tienen muy buena pinta. Y he aprendido una cosa más, que es que he ganado la porra. O sea, no sé, a lo mejor podría dedicarme a esto. ¿Tú qué crees? Ganar dinero con esto y vivir del cuento. Eso para es porque siempre. No las has como puesto Patcher, con el corazón. Patcher. Ha sido muy cerebral en este aspecto. He sido lógico, sí. Como Spock. Bien, antes de irnos al foro a que ha aprendido la gente, vamos a anunciar el ganador del concurso Gears of War de hoy. El ganador de este concurso es Messi Ento. Solo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! te llevas esta clave de Gears, de Gears of War, y bueno, de nuevo, quisiéramos dar las gracias por ofrecernos esta clave a Abraham Gea López, que nos accedió desinteresadamente y que permitió que fuera posible este concurso. Así que muchísimas gracias, y dedicado para ti este programa. Señor Oscar, ¿qué ha aprendido la gente por el foro? Vale. Hay mucha gente que lo ha aprendido preventivamente. Brutal Bomi dice: lamentablemente me debo ir, muchachos, así que dejo mi que he aprendido hoy. Yo he aprendido que de las entrañas de David puede salir cualquier cosa, que Gaspar hace mucho ruido cuando se chupa el dedo, y que si hicieran una IA de cada uno de ustedes, la de Gaspar sería la de GLaDOS o la de System Shock. Estoy de acuerdo. La de System Shock. Pache Fecerami dice: yo voy dejando mi que he aprendido que si la conferencia ganadora es claramente la de Microsoft, yo creo que el E3 lo ha ganado Sony, porque al final la gente que aún no tiene una consola y se quiere pillar una sabe que necesita una PS4 para los juegos de la conferencia de Sony, y tres cuartas partes de los de la conferencia de Microsoft. También he aprendido que se nota que estamos al final de esta generación de consolas debido a la ausencia de proyectos nuevos de first parties para más allá de 2019, y que las filtraciones masivas han matado un poco el hype de este año. He aprendido que Michael Patcher acierta más porras que vosotros, y eso es muy triste. Que este señor acierte más que nosotros es muy triste, porque tenía que llegar algún día en que acertase. Este no acierta. Bueno, también es verdad que ese tío le pagan por ello. Así, y también, así que no. Es verdad. Y también dicen que. Y que los laterales de Irán sacan de banda haciendo volteretas. O semivolteretas, más bien. Joder, pobre niño. Avalese 2000. Voy dejando mi que he aprendido. He aprendido que este 3 ha sido flojillo. Y que el viernes ya pesa toda la semana. Que cada año cambiáis un poco el estilo del programa de 3 y eso mola. Me voy a la cama que tengo sueño y un abrazote. Artoria77 dice: yo he aprendido que Resident Evil 2, The Last of Us 2 y Ghost of Tsushima, y ya está, que es lo que he aprendido. Y que Death Stranding trata sobre un repartidor de ediciones especiales, y que la misión final es llevar la edición coleccionista de Spider-Man a David. Ojalá. Pero no va a llegar. Ah, cállate. Es lo que hay hasta ahora. Jorge, por Discord. Bueno, pues por Discord tenemos un par. Gaspar maneja el bar, dice: he aprendido que ya queda un solo programa esta temporada y que Messi no es Maradona. Bueno, realmente quedan dos programas. Sigo con Salchichas Oscar Magic, dice: yo he aprendido que, y pregunta, ¿Víctor ha hecho una referencia a Mourinho con eso de que le daría vergüenza de ganarlo? Sí, sí. Es que a mí me daría vergüenza de ganarlo. También que para todo el mundo Microsoft ganó el E3 con aquello que a Sony se le criticaba hace nada. Y miedo me da que las políticas de esa compañía proliferen. Los impulsores del pago por juego online y otras tantas lindezas. Han sacado juegos maravillosos, pero como compañía no me parecen el ejemplo a seguir. Doctor Peace dice: yo he aprendido que cada vez me decepciona más el E3, que es la primera vez que los escucho en directo y no sé usar muy bien el Discord, que el complejo viene del futuro, según Gaspar. Y algo que ya sabía, que el nuevo Fire Emblem y el spin-off de No More Heroes me harán comprarme la Switch. Y ya está. Yo tengo dos. Uno más en el foro y en el chat, que Jorge no lo vio porque lo dejó muy atrás, y dice: Terminator Salones Brindis. Una cosa, para los que queráis dejar los preventivos, utilizad nuestro foro. Sí, vale, mejor el foro. El Discord se va perdiendo y sí, en ese momento estuve atento. Si no, dice: nenes, dejo mi que he aprendido hoy, que a 100 metros de casa van a rodar Terminator 6 y mi pueblo se va a hacer famoso. Oh, qué grande. Y dice: Oscar, léelo para que vengan a peregrinar a Catral. Un beso entre nalga y nalga. Ojalá veas a Schwarzenegger. Es en serio. Voy a buscar ahora el pueblo, y si es verdad, pues es probable. Igual es en las escenas estas donde sale Sarah Connor ahí otra vez. Ah, con el chaleco. Linda Hamilton. Sí. ¿No visteis las imágenes de Linda Hamilton? Se la ve con un... Luego las vemos. Pues vaya, espera, me queda uno, que es en el foro ya. Y dice Bahamamut: dejo hoy mi que he aprendido no preventivo. He aprendido que la conexión me la ha jugado otra vez, y que ha sido el E3 de las estrellas, con Starlink, con Fox de Star Fox, Star Citizen, Star Control Origins, y además de Ghost of Kojima y Death Reparting. Y ya está, hasta aquí. Bueno, para acabar, os voy a decir lo que he aprendido. He aprendido que otro E3 más, que estamos ahí al pie del cañón. La verdad es que orgulloso del curro que nos pegamos todos esos días, y la verdad es que me gusta porque luego echas la vista atrás, ¿no? Ves las grabaciones, pasados unos años y tal, y dices, joder, fíjate, estaba yo aquí hasta las tantas en este. Y no te olvides de las personas del futuro cuando estén navegando por el espacio con el complejo Lambda de fondo. Y os tengo que decir una cosa muy importante, un anuncio muy importante. La semana que viene, viernes que viene, especial juegos de nuestra vida. Ya sabéis, tradicional especial aquí en el complejo Lambda. En el momento en el que este post, en el que este programa, perdón, este podcast se publica, tendréis disponible un post en nuestro foro, en complejoanda.foros.org, donde podréis poner el juego de vuestra vida, uno de los que os haya marcado, pero solo uno, ¿vale? Es decir, no nos vale de nada que nos pongáis 3, 4, 5 juegos, porque esos programas son periódicos, y os repetiremos, tendréis ocasión. Y lo que nos interesan son las anécdotas personales, es lo que realmente hace grandes esos programas. Entonces os invitamos a que nos lo mandéis tanto por escrito en ese post como si queréis mandar un audio a bonoman@complejoanda.com. Hasta aquí el programa de hoy, nos vemos el viernes que viene. Hasta luego. Buenas noches. Adiós. Hasta luego. Buenas noches.